Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y os habla Víctor para el último programa de esta décima temporada. Bienvenidos y bienvenidas a el noveno especial Juegos de Nuestra Vida, un programa en el que hablaremos de juegos que por alguna razón nos han marcado en nuestra vida como jugadores. Y por supuesto, en el Complejo Lambda, vuestra opinión cuenta. Como todos los años, leeremos en directo las experiencias que habéis posteado en nuestro hilo oficial de Juegos de Nuestra Vida. Pero antes de empezar con esta novena entrega de Especial Juegos de Nuestra Vida, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, se nos van a acabar los juegos de nuestra vida. No, nunca. No, porque se van generando otros nuevos. Sí, pero ya no es. No es tan hipster hablar de juegos modernos. Y se nos va esa esencia mítica de los juegos añejos. No, pero bien, aún tenemos para un rato, para unos cuantos más. Bueno, último programa de la temporada. Llegan las vacaciones. Efectivamente. Merecidas o no merecidas. Bueno, Gaspar lo está celebrando. O sea que ya veis lo que le apasiona hacer radio. Nosotros hacemos radio, no hacemos podcasts y tal. Y ya está. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Pues hoy vengo muy contento porque ya sabéis que a mí los especiales juegos de nuestra vida son mis programas favoritos. Así que bueno, espero que disfrutéis del programa de hoy porque tenemos juegos muy interesantes, alguno incluso que os sorprenderá. También tenemos con nosotros a nuestro troll favorito, el señor Gaspar. Buenas noches. Yo no participo hoy porque yo no tengo juegos en mi vida. Directamente los odio a todos. Tenemos, por supuesto, expectante con especial juegos de nuestra vida, nuestro compañero más peludo y monesco, el mono cazoide. Y a los mandos de sonido, como siempre, señor David. Hola, pues yo he traído un juego que va a desafiar a todos los especiales juegos de nuestra vida. La gente me va a odiar. Y de hecho lo comenté con mis compañeros y han dicho, ¿pero qué has hecho, loco? Y eso. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda especial Juegos de Nuestra Vida, parte 9. Y estamos preparados para este nuevo especial, este nuevo viaje a la nostalgia. Señor Jorge, son ya 9 especiales juegos de nuestra vida, ¿eh? Efectivamente, 9. Y 9 años que he cumplido el Complejo Lambda hace una semana, o sea, el martes pasado. Así que, bueno, no está mal. No está nada mal. Y bueno, vamos con la encuesta de la semana pasada en la que os preguntábamos, ¿habéis podido reservar Super Nintendo Mini? Y teníamos 5 respuestas. La primera era sí, con un poco de suerte, es mía. La segunda es, sí, he podido comprar unas cuantas para la reventa. Y bueno, los que habéis votado esto, pues me caéis muy mal. La tercera es, no, no he podido reservarla. La cuatro, no, no me interesa. Y la quinta, el mono cazoide se ha quedado sin ella. Estaba drogado. Y bueno, con un 0% de los votos tenemos el no, no he podido reservarla. Seguido de cerca por el mono cazoide, se ha quedado sin ella, estaba drogado, que se, bueno, baja puestos a un cuarto puesto el mono cazoide después de haber tenido muchas semanas de victoria. En tercer lugar, con un 18% de los votos, la respuesta no, no me interesa. En segundo lugar, con un 27%, la respuesta de los especuladores. Sí, he podido comprar unas cuantas para la venta, para la reventa. Y la clara ganadora, con un 45% de los votos, es sí, con un poco de suerte, es mía. Así que, bueno, esto es vuestra opinión, esto es lo que vosotros pensáis de la reserva de la Super Nintendo Mini. Y bueno, esta semana no hay encuesta, porque es el último programa de la temporada y la semana que viene no vamos a poder leer la encuesta. Así que aquí queda la cosa, aquí queda la última encuesta de esta temporada. Bueno, pues esta fue nuestra última encuesta de la temporada. 32 programas, creo que es el número 32 específicamente de Complejo Anda en esta décima temporada. Y 32 programas, Oscar, en los que realmente hemos hecho, yo diría que la mayor parte de los programas, más de 2 horas, incluso 3 horas. Sí, sí, sí. Ya, o más a veces. Eso de 10 a 12 ya no existe. O sea que quiero decir que aunque realmente esta temporada tiene 2 programas menos que la temporada pasada, igual hemos hecho más horas, probablemente. ¿Y qué pasó de esas temporadas con 40 programas? Hombre, eran temporadas a lo mejor con 2 horas peladas o una hora. No, tuvimos no. Hace 2 o 3 años tuvimos una con 38 programas. Sí, la verdad. Pero bueno, es que a veces coincide que alguien tiene que hacer cosas y también no se puede celebrar. Este año, por ejemplo, hicimos festivos. Claro. Y también tuvo un par de viajes. Exacto, ahí de por medio, algún fin de semana que efectivamente. Pero bueno, a mí me alegra en el sentido de que 32 programas es un balance bastante decente. Yo creo para que está, el año pasado hicimos 34, así que está en la media más o menos. Sí, estamos en la media. Y me alegra ver que seguimos en forma, ¿eh? O sea, los años no pasan por nosotros, estamos potentes. Tío, tengo unos abdominales de la hostia. Joder, David. David, lo veis ahí con la barba y camisetas holgadas, porque le gusta llevarse camisetas. Le gusta ir suelto, ¿no? Pero David es puro hierro. Es pura fibra. Pura fibra. Pura fibra. A ver, joder, no mientas, que nos han visto en directo más una vez. Y David tiene barriguilla de cervecero, joder. Pues tú tienes barriguilla, no sé, de yo, de bebida energética. De Ewok, sí, punto. Claro. Sí, a Gaspar no le gusta la cerveza, de hecho. No le gusta. Bueno, le gusta la Heineken, que no es cerveza, pero a ver, dije, no le gusta la cerveza, Óscar. Es verdad, no sé para qué matizo en estas cosas que a nadie le interesan. Bueno, en todo caso, por gustar, no me gustan los videojuegos. Toca ponerse a hablar de juegos de nuestra vida. ¿Y qué es el especial de juegos de nuestra vida si tú eres un oyente nuevo de Complejo Anda y no te has enterado de qué va toda esta cosa, ¿no? El especial de juegos de nuestra vida es un especial en el que hablamos de videojuegos que no tienen por qué ser esos juegos triple A, esos juegos que hayan sido los mejores de la historia, los más destacados en su género. No, no, no, no es nada de esto. Sino que son títulos, muchas veces desconocidos, que por algún motivo determinado en nuestra vida como jugadores nos han marcado. Son esos juegos que no todo el mundo conoce, son esos juegos que de alguna manera pues nos han dado una anécdota especial en nuestra vida y os recordamos con cierto cariño, pues aunque no hayan destacado por sus facetas técnicas, jugables o lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar de cada uno de nosotros de un juego, como todos los años, y vamos a leer vuestros comentarios también en directo en un post que hemos abierto específicamente para la ocasión y que ahora mismo ya está cerrado. ¿Qué esperar de este especial? Pues nostalgia, anécdotas y, por supuesto, mucho amor por los videojuegos. Así que empezamos. Especial de juegos de nuestra vida, parte 9. We'll be right back. Y empezamos con el primer juego de hoy. Señor Gaspar, ¿de qué título nos vas a hablar? Os voy a hablar de un mata-mata espacial. ¿Un hack slack espacial? No. Un shooter... que marca puro. Es lo que iba a decir. Cuéntanos, Gaspar. A ver, este juego... Primero voy a contar una anécdota. Digamos que este juego llegó a mis manos de una forma bastante peculiar. Había comprado el infame Keyblade a una tienda inglesa, claro. El juego me llegó, creo que duró 3 horas la consola. Lo mandé a la mierda. La media a ti, joder. No, espera. Sí, lo suficiente para tirar eso. Duró 3 horas en la consola, pero realmente jugando estaría 15 minutos. Después iría a comer o a dormir y seguía el juego ahí. Porque... Y ahí quedó acumulando horas, sí, posiblemente. Bueno, y me ofrecieron un cambio. Me dijeron, oye, que a mí me interesa ese juego. Y a cambio te doy el Fallout de coches, que es muy divertido, de 360. Y me dieron este juego. El Flatout, decir, ¿no? Eso, Flatout. Es que Fallout de coches no conozco ninguno, ¿eh? Algún mod de... Igual hay un mod por ahí, que puedas atropellar a los supermutantes. Y nada, dije yo, hostia, pues ya acepté. Claro. Y me llegan estos dos juegos. El de coches muy divertido. Y este juego, Project Sheffield, me encantó. Era un juego, ya le tenía echado el ojo hace tiempo, desde que había comprado la 360. Pero bueno, es un juego que salió en 2007. Yo pillé mi 360 en 2009 y no era un juego fácil de ver en ese momento, ¿no? Y yo os digo, me sorprendió mucho por el concepto, porque es una idea, es un estilo Lilith Wars de Nintendo 64. O sea, grandes batallas, entornos 3D, muy... Yo tengo una pregunta. O sea, en este especial hay un reglamento específico, el 2/bis Atris. Aprobado por el Partido Bonavista, a raíz de Crespo. Exactamente, del año 82. Que dice, claramente, si quieres hacer un juego de especial, un juego de nuestra vida, tienes que haber una anécdota. Y la anécdota tiene unas condiciones que tienes que respetar. Te la acaba de contar. Ya acabo de contar. Pero esa no es una anécdota, tío. El reglamento no lo contempla así. Tiene que ser algo que conmueva a la gente, que diga, joder, me he emocionado. Entiendo que este juego te guste tanto. No porque simplemente te parece una mierda uno y te lo cambiaron. Oye, David, yo espero que el artículo 35/2 desde 82, pues te lo apliques también, ¿eh? Exactamente. Ah, pues si quieres corte y empiezas tú. No, sigue, sigue, sigue. Yo por mí, si quieres, incluso ahorramos tiempo. Toma, toma, sigue, si quieres. Cuéntanos, Gaspar. Pues nada, yo os digo, o sea, me llegó el juego, lo probé y tal. Y fue un flechazo desde el primer momento. Aparte está hecho por una de mis compañías fetiches, por lo menos lo era. Ahora mismo está un poco de capa caída, creo que la compró Gunjo, que son los cracks de Gingars. Padres de la saga Grandia, Lunar. Y esta saga también ha tocado bastante con la gente de Treasure. O sea, ya os digo, es un juego al estilo Lilith Wars de 64. O sea, batallas muy épicas, entornos 3D bastante currados, cientos de enemigos. Tiene una historia. Se nota la colaboración de Square Enix, ¿no? Tiene unos personajes así que recuerdan mucho a Final Fantasy. La típica, bueno, iba a decir historia. Bueno, es una excusa. Amigos de infancia que se separan y acaban enfrentados en una guerra espacial. O sea, no hay mucho misterio. Reflexiva historia. Hay un poquito de traición por el medio. Hostias, venganzas. Un poco de romance. Y escotes. Estoy aquí viendo uno. Siempre hay escotes. Sí. Ya ves, el diseño es muy anime, o sea, muy del estilo de los últimos Final. Sí, por decirlo de alguna manera. El estilo no es tanto Final Fantasy. Por lo menos no es el estilo de Nomura. O sea, ya os digo, es un juego. O sea, para mí fue trepidante, fue un descubrimiento brutal. O sea. Es más, creo que tiene el récord de veces que me lo acabé en 360. O sea, me lo he visto. Un juego que debe durar unas 15 horas. ¿15? Y lo he debido acabar 4 veces y no lo acabé 5. Porque en el modo dificultad máximo no fui capaz de vencer al último boss. 60 putas horas, me estás diciendo. Esto, sí. 60 putas horas. Es una gozada, tío. Es que una vez que le coges el truco, tío, las batallas puedes hacer. Loopings, esquivar, rizos, las combinaciones de armas. Joder, es muy divertido. Y los niveles de dificultad están muy bien. Joder, a mí me gusta mucho. Te digo, no eres tú mucho de repetir juego, ¿no? No te gusta repetir juego. No es de acabarlos como para repetirlos. Lo acabas, pues. A ver, me sorprende, ¿no? Hay ciertos géneros que me enganchan. Lilith Wars de 64, por ejemplo, también me la acabé en su momento como 5 o 6 veces. No dura 15 horas. Bueno, no, pero este. Ya te digo, son 16 misiones. tiene la... tiene la gracia, por ejemplo, si eres muy manco una misión, si te atasca muchas veces, ojo, te dice, mira, como eres tan malo, si quieres te dejo pasar a la siguiente fase. No jodas. Sí, sí, sí, te permite, en plan, mira, como eres tan malo, te voy a premiar y puedes irte a la siguiente fase, si te apetece. Joder, Gaspar. Nunca lo hice, solo me salió una vez la opción, ¿eh? Y yo me quedé con cara de... No, tío, me estás humillando, joder, déjame pasar la fase. Gaspar, por la consola no confiaba en ti para que te pasaras el juego. No, no, no. Es más, aún tengo la cruz de que... A nivel máximo de dificultad, no soy capaz de vencer al boss final. O sea, le bajo la vida hasta la mitad, pero no lo tumbo. Mal hijo puta, se me queda la espinita esa. Es más, voy a volver a poner a 360 un día de estos para poder darle el juego otra vez. Pero ten cuidado que ya sabes que... ¿Qué modelo de 360 tienes? Es una Elite. Ah, bueno, entonces no hay problema. Es el modelo FOE. No, porque el problema que tenía yo con la 360 hasta hace un tiempo es que... Yo la ponía, pero claro, cuando la encendía no sabía si iba a ser la última vez. Pero yo doy fe que las Elite también pueden crujir, ¿eh? No, las Elite a mí me crujió una. La mía, la que te di a ti. A ver, a mí me crujió una arcade. Pero claro, eran las primeras y tal. Bueno, entonces, pero otro día me asusté con la Play 3. Hacía tiempo que no la ponía. Y la puse para un juego de Play 1. Y no me daba encontrado. Y no se estaba enchufado el canal en la puta tele, ¿eh? Ostras, te digo una cosa, Gaspar. Yo con la Play 3. Fue 10 minutos acojonado, en plan de, ¿qué pasa aquí? Con la Play 3 estoy acojonado de encenderla. Porque es el modelo de 60 GB. Que viene con fecha de caducidad también. Y tengo miedo de que la próxima vez que la encienda, pete ya, definitivamente. Bueno, pero ese modelo hay un modo para que no pete nunca. No usarla. No usarla. Correcto. ¿Haces tú? Tenerlo en la caja y que ahí esté a salvo. Pero entonces no se disfrutan los videojuegos. Pero sí, para eso te compras otra, de las que no la se caja, rompen, no. Y ya está. Pero para eso entonces no me compro un modelo de 60 GB, me compro un modelo que no se rompa. Bueno, pero el modelo de 60 GB es para usarlo 6 meses y guardarlo. No, no tiene una vida útil mucho mayor. Nada, pues lo que decía. Es decir, un juego que para mi gusto es uno de los grandes desconocidos del catálogo. Por cierto, no es ninguna mierda hoy en día de ni es multiexclusivo, ni hostias, es... Es un juego only for. Es exclusivo. Si solo quieres jugar, tienes que tener 60 huevos. Por cierto, Garci, lo concretas de la PS3, ¿sabes por qué puede ser? Por el HDCP. A veces tarda en recibir la imagen de la... Hombre, hacía meses cuando la ponía la pobre también, es verdad. Puede ser por me eso. Me asusté un poco. No, estuve como no te alarmes. 5 o 10 minutos que dije yo, joder, sí. ¿Qué pasa aquí? A la PS4 también le pasa a veces eso de... Tranquilo, cosas de Sony. Dije yo, joder, a ver si... Hasta llegué, pensé, dije yo... Coño, a ver si el juego de Play 1 me jodía Play 3. No, bueno, a ver, ya hablando de otras cosas, yo nunca metería un juego de Play 1 en el lector de PS3, pero es una cosa mía. Bueno, a mí me pasaba una cosa, y con esto quiero cerrar el off topic. Con el Metal Gear Solid 1, cuando me acababa el juego, no sincronizaba bien los créditos por el lector de la PlayStation 3. No lo sincronizaba bien, y entonces la música no iba sincronizada con los créditos y no podía acabar el juego. Es decir, no podía guardar la partida tras acabarlo. Eso me pasaba en Play 3. Puede ser un problema de la emulación, ¿eh? Era un problema de la emulación, lo era, porque luego en PlayStation 2 no había ningún problema. La emulación del modelo japonés la hacía por hardware. El modelo europeo... Es una cosa extraña, porque hay... Pues es eso. Pues hay parte del hardware de la consola dentro y después va algo por emulación. Es una cosa extraña. Tú dices que tienes como norma personal... Jamás. Meter un disco de Play 1 en una Play 3. ¿Pero sabes por qué? Porque le da, no sé, le contagia SIDA o algo así. No, porque los lectores de Sony suelen ser todos una puta mierda. Y de hecho, esto es periódico. En PS2 sabéis que según la parte de atrás del disco, si es negra o morada, eran CDs o DVDs. Uh-huh. Y la primera jornada de juegos de Play 2 eran casi todos CDs. Y tú metías el CD en la consola y el lector sufría a Dios. Uh-huh. Y es la verdad, o sea, yo igual soy un maniático, lo soy. Pero yo cuando quiero jugar a Play 1, como mínimo, aunque Dios me castiga, mira mal, en la Play 2. Y si no, en la Play 1, que para eso la tengo ahí. Hombre, yo te digo que la Play 3 hace... Cuando le meto el Lego Dragón, hace unos reditores. Sí, sí, por eso te digo. Y yo, o sea, me quedo con cara de... A ver. Como me jodas el disco, vas a tomar por culo. La gente que nos escuche, joder, qué maniático es este tío. Lo soy. Pero de verdad os digo que me gusta meter sus juegos en sus respectivos formatos. Pero o ganas nitidez jugando un HDMI. Me mete un filtro de suavizado y tal, pero ya está. Pero vamos, esto es un off topic. Que sí, que vale. Que no pasa nada tampoco. Por lo que estaba diciendo, es decir, este juego es realmente exclusivo. Es un only for. Si queréis jugarlo tenéis que tener un 360 y si no os jodéis. Bueno, me podéis preguntar a mí. O no va. Yo os lo puedo alabar o lo podéis ver por YouTube, que no es lo mismo. Y ya esto ya es una opinión personal, ¿no? Pero a mí me encanta este foque. Iba a decir, a mí me encanta este foque. Yo diría que es la evolución clásica de los Ottenhams en 2D de navecitas. A mí personalmente me encanta las batallas multitudinarias en 3D, lo de poder esquivar los misiles, las que serían. O sea, me encanta. Y es una pena que no haya más juegos de este estilo, a pesar de que creo que no vendió mal del todo, pero bueno. Es un juego de 2007, ya hace 10 años. Imagino que la saga está en un cajón, ¿no? Pues todo parece indicar que sí. Y nada, eso, comentaros. Para mí es uno de los juegos más divertidos de 360. Uno de sus descubrimientos que no contas con él. O sea, te llegan, lo aceptas porque lo que le mandas al otro piensas tú, vaya mierda, te has llevado, chaval. Y me das dos juegos de puta madre. Bueno, a ver, tú piensa una cosa. Igual el pensó, joder, vaya puta de mierda es este de naves, que asco me da. En la puta vida lo jugaría 5 veces como a quien se lo voy a vender, ¿no? Igual el X-Blade le obsesionó y le encantó, tío. Esa es la magia de los videojuegos. Lo que tú odias a otro le encanta y viceversa, ¿no? Es imposible. La magia, tío. O sea, todos los juegos que nos vamos a comentar aquí tú los odias, por ejemplo. O gran parte de ellos. No, simplemente no me gustan, no son mis estilos. Pues eso. Y aparte, este juego venía hasta con el ticket de cuando lo compró a 59 pavos. Ese es el pedigrí. Simplemente se lo cambió. Sí, sí. ¿Cuánto te costó a ti el X-Blade? Me valió 30 pavos. O sea, que has pagado realmente 30 pavos. Hostia, ¿pagaste 30 euros por el X-Blade? Sí, tío. Madre mía. La culpa es tuya, claro. Pero salí ganando después, X-Blade, con el cambio. Te voy a decir una cosa. Yo también estuve a punto de caer porque no sé por qué lo ponían por las nubes. Sí, es que lo ponían. A ver, gráficamente no se veía mal en vídeos. Y la gente ponía, joder, es un buen juego, divertido y tal. Lo pillé en página inglesa, oferta, 30 pavos. Y dije, ah, venga. De la casa, lo pongo todo feliz, me pongo un rato con él y madre mía. Fue la época de viva la fiesta de Xbox. Es infame. El juego en esa época muy malo. Estabas desbocado, tío. Joder, es que era. Eran fue la época tiempos, de 2000, los tiempos oscuros, tío. 9, 2010, eran los tiempos, o sea. De Bullet Witch, y esas mierdas. Sí. Todo lo que sería 360, casi todo era decente. Bueno, es que se cuentan con un dedo de la mano las mierdas que serían en esa época. Y X-Blade es que te ocupa la mano entera el solo. Como Dark Sector, que a mí me encanta. Mira, ese turno es un mal juego. Dark Sector es un 10 al lado de X-Blade. Es un Resident Evil 4 de mutantes asquerosos, está bien. Y tienes un boomerang que corta malos, está bien, tío. De hecho, voy a hacer un día en este especial, ¿vale? Voy a contar anécdotas de que Oscar lo odia. Entonces, vale, y reglamento 34 bits ya se cumple. Ya está. Nada, pues eso, que sepáis que si tenéis una 360 y encontréis este juego, que es me parece que es algo complicado a estas alturas, que le deis una oportunidad. Bueno, yo lo compraré para revenderlo en el indie. Pero teniendo en cuenta. Te dará un euro, seguro. Pues seguramente, teniendo en cuenta el conocimiento que tiene. Mejor Zex, creo yo. Bueno, vamos a continuar con más títulos. Tenemos muchas más anécdotas que contar en este especial de juegos de nuestra vida, parte 9. Nos vamos con la siguiente. Oscar, la vida es una lenteja. Joder, David, ahí jugaste al despiste duramente. Sí, que sí. Conste que esta canción no es del juego que voy a hablar. No, hoy. Ya lo sé, pero me hacía gracia meterlo igual. Pero no viene en el juego. En este no. Pero bueno, con esta canción, la verdad es que es difícil fallar el juego que voy a hablar. De Vice City hablé en este programa. No me acuerdo en qué número fue, pero quizá hablé en, de. Quizá en el 1. ¿En el 1? Quizá. Pues hablé de GTA Vice City. Y hoy voy a hablar de su secuela, que es precuela, que es Vice City Stories. Vice City Stories es un juego que salió en 2006 para PSP, más tarde se porteó a PlayStation 2, un año más tarde. Yo, de hecho, la primera versión que compré fue la de PlayStation 2. En aquel momento aún no tenía PSP, pero aún así la que voy a hablar, la que jugué después, más tarde, un tiempo después, fue la de PSP y os voy a hablar de esa versión. Y creo que también está en la consola, en la store de PlayStation 3, creo que salió en 2013. Es un juego que desarrolló Rockstar Leeds y en fin, debido al éxito de Vice City, pues decidieron hacer un Vice City Stories adaptado a consola portátil y la verdad es que les quedó un juego majísimo, con misiones un poquito más cortas para adaptarse sobre todo al tiempo que la gente tiene para dedicar a portátiles, como son trayectos en metro, en tren, etcétera. Y es un juego que quedó un poquito más corto, pero es un juego que quedó redondo en un sistema portátil como era PSP, un auténtico vicio en aquel momento. El juego se desarrolla 2 años antes del Grand Vice City, en la misma ciudad, esa parodia de los años 80 de Miami, que es a los que nos gusta la década de los 80 y 90, esta ambientación. De hecho, a mí me parece la mejor que se ha hecho para un GTA. Y a mí Vice City me parece la mejor ciudad de la saga. Le tengo un cariño especial a las dos entregas, un poquito más a la primera, pero un cariño especial a las dos entregas. Manejamos al hermano de Lance Vance, ya sabéis, este personaje que a veces ayudaba a Tommy Vercetti y otras veces no le ayudaba tanto. Manejamos a Victor Vance, que se va a hacer un nombre en la ciudad del vicio. Y una de las cosas graciosas de la historia de este juego es que mete por medio al cantante Phil Collins, y una de las misiones era en un concierto de Phil Collins en la ciudad del vicio, y la verdad es que es genial. De toda la magnífica banda sonora que tiene este juego, va David y pilla la de la lenteja, que es cierto. Hombre, que es representativa. La lenteja es representativo, tío. Pero aún así es un poco Oscar, sidosa, ¿eh? Vamos a ver, a todos... Nos ha marcado la lenteja, ¿verdad? ¿Pero tenéis mortadela o no tenéis mortadela? Era de radio. Mira, espantoso. La lenteja, cada vez que ibas a tu hotelito a guardar partida y demás, siempre estaba sonando en la recepción del hotel. Eso en la zona que era como Miami Beach, sí, sí, que había el hotelito ese enfrente de la playa, sí, siempre sí, sonaba siempre la lenteja. La lenteja, tío, siempre. A mí me parecía entrañable esa mierda. Era tu casa, tío. Yo la verdad es que escuchaba sobre todo B-Rock. En sí, que claro, yo también. Era que ponían Judas Priest, Iron Maiden, Ozzy Osbourne. Que conste que yo también era mucho de Emotion FM. Y creo que había una tercera que también escuchaba bastante. Ahora mismo no recuerdo el nombre. He de decir que, ¿os acordáis en su momento, en pleno apogeo de Vice City, que salieron en disco físico? Sí, no me acuerdo. En CD. No. Cada una, calla Gaspar, coño, cada una de las bandas sonoras de las radios del juego del Vice City, pues de hecho, cuando estaba escogiendo la música para tu intervención en YouTube, aparecían los discos por separado, ¿no? Es decir, disco de tal emisora. Y es una espinita que se me quedó clavada desde aquel momento, de no poder tener al menos las que me gustaban. Pero después, años más tarde, las encontré por internetes, y es una de las cosas que, cuando un juego de este tipo de sandbox me permite meter música propia, es, por ejemplo, lo hice con GTA 4, pero lo hice no puedes, con alguno más, vamos a ver, meter no puedes hacer B-Rock. Tampoco la analogía de que sea un juego, a lo mejor, imagínate que es un juego del pasado y metes... el último disco de Metallica. Pero da igual, da igual. La música no caduca, ¿no? David, ¿qué es esta cosa funky que está sonando, tío? Esto es Full Radio Station. Esto mola, tío. Sí, es una cosa, de verdad. De todas maneras, Ramoncinos vigila. Es maravilloso. Yo voy a decirte una cosa, Oscar. Yo tengo una espinilla clavada. Yo tengo las versiones de PSP y terminé las dos. Me gustó más el primero, debo decir. El Liberty City. Sí. Y en su día no compré las de PS2 porque era más práctico que ahora. Dije, ¿para qué coño las quiero si ya tengo las versiones de PSP? No, ni las quiero ni en pintura. Sería, joder, vas empeorando sería, con la edad, tío. Totalmente, se ha tirado la pasta. Ahora quiero conseguirlas. Se me ha metido en los cojones y quiero conseguirlas sí o sí. Sí o sí. Hacemos, o sea, un llamamiento internacional para que ayudéis. ¿Es lo que quieres? Es lo que quiero. Las versiones de PS2. Ayudad a Bonoman a cumplir un sueño. Que te digo una cosa. No son muy comunes. Solo encuentras tirado. De Vice City Stories, dices. De la Vice City Stories y Liberty City Stories. David, para que la gente se haga una idea, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? 50. Es un puto drama. A ver, yo como máximo, y sería muy generoso, 30 por cada uno. Sería muy generoso. Pero o sea, es, que ver, si, le pasáis, puedes... si le pasáis a David información de esto, tiene que valer menos de 30 cada uno. Pero a ver. Hay tiendas aquí en Coruña donde los puedes conseguir por 10-12 euros así. Pero a ver, yo tengo una serie de requisitos obligatorios para que entren en mi puta casa. A ver. El disco tiene que estar más o menos sano, ¿vale? Uh-huh. No que se esté muriendo. O que tengas que hacer un pulido de 1000 capas para que al final te quede nada. O te quede un disco de GameCube. Tiene que estar el disco más o menos sano, ¿vale? Y después que tenga instrucciones. instrucciones y además que no parezca que se masturbe. Joder, ya pides mucho. Bien. Aparte que las instrucciones, los GTA no son solo instrucciones, también viene con su mapa y esas cosas. Ahí les da descripciones de las radios, de las ciudades. Son de los mapas, de los, o al menos antes, eran de los libros de instrucciones más chulos, más completos. Es que yo tengo ahora añado una anécdota a tu intervención para que cumplas el reglamento 32 bis. Lo iba a cumplir igual, no te preocupes. De hecho, iba a hacer, creo que se podría considerar un Inception con este juego. Yo, el tema es que yo con GTA, pues una saga que quiero bastante, me gusta. No es que sea un fan de la hostia, pero me gusta, ¿no? El 3 me impactó un huevo en su vida. ¿Y qué tal el 5 de vez? A mí el 5, mira, llegué hasta más de la mitad, pero me termina cansando un poquito, si te soy sincero. Está muy bien, pero es un juego que me termina, no me engancha del todo. Tengo que retomarlo y terminarlo de una vez. Bueno, lo que iba. Entonces, yo en su día cometí el error garrafal, que yo creo que ya por eso entraré en el cielo, de vender el GTA 3, ¿vale? Uf, terrible. Vendí GTA 3. Terribles declaraciones. No solo por eso, ¿eh? ¿Sabéis para qué lo vendí, Gaspar? Para comprar el Quake 4 de PC. Un momento. ¿Para comprar el Quake 4 de PC? Sí, sí, sí. ¿Para comprar esa mierda infame? Sí, sí, sí, sí. Pero ojo, voy a justificar. Después hacéis juicios de valor, ¿vale? Y primero voy a justificar. Era un Quake. Mira que yo vendería GTA 3 igual, pero no, para comprar el Quake 4, tío. Espera. Madre de Dios. La edición limitada de Quake 4. ¿Sabes qué traía, Víctor? ¿Qué traía de Quake 1? Y todas sus putas expansiones. Yo vendo dos GTA 3, tío. Ahí está. ¿Entiendes? Realmente está comprando Quake 1 sus expansiones y de regalo venía el Quake 4. Vale. Entonces te quedaste con Quake 1 y vendiste ese disco de Quake 4. No, pero ¿por qué vendes el juego? Porque yo GTA 3, Oscar, lo tenía tan violado y tan pasado que ya me da igual. ¿Sabes que no sé si se puede considerar una anécdota, pero yo GTA 3 al principio no lo tragaba porque traicionaba el espíritu de la saga. ¿A qué te refieres? Con ya 3D. El tema de que cambiaba la vista. Esperar. Es cierto que había un modo, apretando un botón, que ponías la vista desde arriba. Era un truco. Bueno, sí. Se podía hacer. Pero yo cuando lo vi por primera vez dije, joder, esto es una mierda. ¿Dónde está? Ya, tío. GTA 3, tío, yo cuando era muy talibán. Capturas y demás, dije, este juego va a ser la puta hostia. Y efectivamente fue la puta hostia. De hecho, creo que. No sé si es el momento para hablar ahora de GTA 3, pero bueno, ya que estamos. A mí me parece uno de los tres juegos más importantes de la industria del videojuego. Ya con eso lo digo todo. La fibra de GTA a día de hoy sería 3. Jorge habla. Yo tengo una anécdota con respecto a eso. Que es que. Bueno, yo en aquella época no tenía pasta para comprar juegos. Y como muchos chavales, pues me lo descargué de internet, el GTA 3 para PC. ¿Y qué pasó? Que en mi Pentium 2, que iba a pedales, el GTA 3 no iba. Iba de puto culo. Lo jugaba. Bueno, creo que fue en el Pentium 3, no en el Pentium 2. Lo jugaba a 5 FPS. Pero yo me obsesionaba en que quería jugarlo igual, aunque estuviera así. Y mira que le di horas al juego y no avancé de los últimos, no sé, de las primeras, no sé, 15 misiones. Vosotros no sabéis lo pero que con mucha paciencia. Vamos a ver, la cuestión es que no os hacéis a la idea. O sea, imaginad un juego, no es una coña, 5 FPS, que es decir, que va como a cámara lenta, pero multiplicado por 4, ¿no? Sí. Y con saltos. Que en cruzar una calle tardas 20 segundos, ¿no? Algo así. Pues yo tenía paciencia para jugar. Pues Jorge jugaba así a GTA 3. Eso es amor porque a una saga, ¿eh? Porque me fascinaba, tío. Me fascinaba que era un mundo en 3D en el que podías ir a donde quisieras. Es que ese es el tema. Ir a donde te dé la gana. Y además te decían que hay prostitutas y puedes llevarlas a tu coche y demás. Y yo era, pero lo que te iba a decir entonces, y dije, joder, qué mal. Además, mira, me envié el Mafia de PS2, que es una puta mierda de conversión, y el GTA 3, ¿no? Entonces, días, semanas después, no sé, Dios me habló y dijo, David, tío, ¿qué has hecho? ¿Has hecho algo malo? ¿Qué has hecho, tío? Y te dije, cago en la puta, joder. Entonces compré el Mafia, lo encontré un día en el Fnac, precintado de Play 2 a 10 pavos, ¿vale? Y dije, venga, me lo llevo, es una mierda, pero así me perdona Dios. Y el GTA 3, compré el pack, este, está ahí, de GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas, el pack ese de Super por eso, Tocho y por demás. Eso compraste ese pack. Claro, dije, venga, porque ya era imposible encontrar GTA 3 por separado. Bueno, pues ahora mismo no es difícil de encontrar. Sí, pero yo para... En perfecto estado ya es un poco más complicado. Claro, Oscar, es un juego que vendió mansalva. Claro, sí, pero yo quería que el perdón de Dios fuese completo. Entonces, mi juego tenía que estar precintado. Entonces compré la versión para el pack este ya, con el pack precintado y un GTA 3 impoluto, tío, impoluto, la colección completa. Y me arrepentí un huevo, porque ese juego para mí fue la puta hostia. Normal, que te arrepentieras. Pero en fin, ya está, Dios me ha perdonado y estoy en paz con él. Bueno, os voy a decir por qué Vice City Stories me salvó la vida un verano. Ya el reglamento 32B ya está cumplido. Eso, hubo unos cuantos años, o un par de años, en los que sabéis que trabajar de noche es muy duro. Yo estaba a mi puta bola en un camping trabajando en la recepción. Era también, hacía las veces de recepcionista y de vigilante en el camping. Y de noche, en un sitio así, pues hay horas que las pasas prácticamente sin hacer nada. Y con la PSP y también la Nintendo DS, pues me ayudaron bastante a sobrellevar todo aquel tiempo. Y uno de los juegos que acabé en aquel momento pues fue este Vice City Stories. Yo no sé si algunos os acordáis de un maratón que se hizo en el Complejo Holanda. Un maratón estando en Quack, que se hizo un Juegos de Nuestra Vida. Creo que fue el primero, el además. Primero, sí. El primero. Yo no pude estar, obviamente, porque estaba trabajando en ese momento. Y aquí mis compañeros pues me llamaron por teléfono para que entrara yo y comentara mi juego de mi vida. En aquel momento os hablé del Tetris, de lo que había significado para mí jugar a Tetris. Es decir, yo jugaba a Tetris, me iba a dormir y me bajaba los párpados y a la vez empezaban a bajar fichas, así como en plan Matrix, pero con las fichas del Tetris. Y en esos momentos, yo estaba aburrido por allí. Llegó un momento en que dije, pues me voy a llevar las portátiles al curro, no voy a usarlas durante las primeras horas que puede que me vea gente, que realmente era una cosa mía. Pero es que eso, a ver, Oscar, esto es una observación que hago, ¿vale? Yo sí tengo un curro de vigilante de noche, pues para cumplir, aunque sea de cara a la galería, no te digo que no, pues tío, no haría nada de eso. Pero realmente yo no tenía prohibido hacer eso, de hecho no era algo que estuviera mal. Pero bueno, por lo que fuera, yo, mientras hubiera gente por allí, no sacaba las portátiles. Es decir, cogía mi libreta mítica del Complejo Holanda y me empezaba a escribir análisis y cosas así. Y juegos que podía hacer en el futuro y cosas así. Y ahí me iba currando el Complejo Holanda en mi libreta mítica. Entre otras cosas, claro. Y después ya, cuando da un poco más la madrugada, pues sacaba mis aparatitos. Y uno de los juegos que me terminé en ese momento, en aquella época, currando en el camping, pues fue el Vice City Stories. Y la verdad es que me lo pasé cojonadamente bien. Y me ayudó a llevar muchísimas horas, que de otra manera estaría sentado en la silla mirando para el fondo, un fondo nocturno en el que apenas se vería nada. O sea que esa es mi anécdota con Vice City Stories. Y como os digo, me salvó la vida. Me salvó la vida de noches de apatía. Yo pensé que se lo había porque te atacó alguien o lo que sea. Porque había parado la bala o algo así. Y lo mataste de movimiento con el GTA. Oye, qué decepción. Oscar, tío, reglamento 32 bis, lo haces a medias. Hay muchas maneras de que te salven la vida. Una de ellas es del aburrimiento. Hombre, el aburrimiento. El aburrimiento, bueno, mata, David. El aburrimiento mata. Ponme un ejemplo práctico. Te mata neuronas, tío. Ponme un ejemplo en 10 segundos y te compres argumento. No, que son ejemplos muy escabrosos. Tienes razón, vale, es un programa para niños. Seguro que es para niños, David. Sí. Para niños emancipados. Para niños muy depravados y gente que está mal de la cabeza. Bueno, Oscar, la verdad es que juego entrañable este GTA. Y además tiene un punto siempre a favor, ¿no? Que pertenece a una subsaga de GTA que es probablemente la más épica de la historia. Sí, no, ya como ya decía, GTA es la segunda vez que aparece aquí por mi parte. Yo es una saga a la que le tengo mucho cariño. También es una saga que por su contenido da para muchas anécdotas, no solo como la que acabo de contar, sino anécdotas del propio juego, que te descojones con sus misiones, como por ejemplo del primer Vice City, el avión RC, el Barón Rojo, que ya es en sí mismo es una misión LOL totalmente. Y en concreto estas dos entregas, las de Vice City, pues tienen misiones que son puro troleo casi al jugador. A mí los Vice City de PSP me fliparon, o sea, tú eras consciente de que la escala estaba un pelín reducida, que efectivamente las misiones eran, bueno, un poquito más cortas o más simplonas, la velocidad más pequeña, pero jugar un GTA de esas características en una portátil yo es algo que nunca olvidaré. Aparte era cojonudo, eran juegos cojonudos que iban bien, iban fluidos, es decir, era un esfuerzo de la hostia, eso sí. A mí me decepcionó el hecho de que yo soy como Oscar. Yo, quizás de la trilogía clásica de PS2, mi preferido es Vice City, sin ninguna duda, ¿no? Por todo lo que he comentado, además el estilo y tal, para mí es insuperable. Pero sin embargo, Vice City Stories no me gustó tanto como el Vice City, el Liberty City. No me gustó tanto. Hombre, mantienes la misma estética, mantienes la misma ciudad, el mismo estilo. Lo que pasa es que te quitan a Tommy Vercetti. Sí, pierde un poco en ese puede aspecto. Ser eso, ¿no? Pero a mí, Victor Vance es un personaje que me gustó mucho. después de acabarte el segundo y saber por dónde venían los tiros, volver a ver ahí a Lance Vance, pues hacía que... Sí, eso juega un poco con sentimientos, sí, el sí, juego, efectivamente, ¿no? Es que está hecho para eso. Los dos, ¿eh? Los dos GTAs los dos de PSP están hechos para eso. Para tocar la fibra. Por cierto, hay que decir que la versión de Vice City Stories de PS2 es cojonuda para las teles actuales, gracias a que es uno de los pocos juegos de la máquina que aquí en Europa tienen progresivo. Y se ve una imagen limpísima con muy pocos dientes de sierra, o menos, muchos menos que la mayoría de juegos de PS2 puestos en estas teles. Así que también es un aliciente para que te pilles esa versión, David. Bueno, pues nada, pues la verdad es que sí, me los más convencido más. Y lo último que iba a decir, yo siempre tengo la pregunta de si Rockstar tuvo en mente hacer un San Andreas Stories. No. Yo creo que sí. Porque la saga ya no está vita. ¿Cómo la saga? La saga ya no está viva, joder, ya no está vita. ¿Qué cojones dices? Mira, mi cerebro acaba de decir, me voy, lo siento. No entendí nada. Además, bueno, hablamos de la PSP, no de la Vita. No, claro, pero ¿cuál sería la continuación lógica para la saga? Pero es que Vita duró más allá de la época. ¿Cuál sería en la que salió San Andreas? Pues sería GTA 4 Stories para Vita. No, no, nunca saldrá, ya sabes que no saldrá. No, yo creo que sería San Andreas y después yo creo que San Andreas se le podía quedar en cuanto a mapa un poco grande a PSP. Seguramente. Y bueno, hasta aquí mi aportación al programa de hoy. Como ya decía, GTA es una saga muy querida para mí. Y sus dos entregas en la Ciudad del Vicio, pues más aún. Son probablemente mis dos GTAs favoritos. Y ahí está, ahí lo dejo. Bueno, pues toca empezar a hablar ya de las anécdotas de la gente. Y tengo aquí el post abierto el post oficial de Juegos de Nuestra Vida. Y la pole, el primer post en esta ocasión, es para Aval S2000, que dice: buenas noches, mi primer Juegos de Nuestra Vida en directo, qué ilusión. Como siempre dicen todos, es difícil decantarse por uno, ya que hay un montón de juegos, pero me voy a decantar en uno que jugué en la época en la que tenía mi cuarto muy bien montado. Y nos pone una imagen de Dynasty Warriors 3. Dice: en casa de mis padres, en mi cuarto, tenía un trastero, una especie de armario de 1,70 de ancho y 1,70 de alto y unos 4 metros de largo. Vamos, un cuartucho diminuto. Ahí metí la tele de tubo vieja del salón, creo que era de 37 pulgadas más o menos. Vamos, un pantallón para esa habitación. Compré en Prica 2 sillones individuales con taburetes para los pies. Los 2 sillones entraban justo. En esa época éramos 4 amigos, como mucho, los que preferíamos estar metidos en esa habitación que salir de casa, que salir de fiesta. Ya os hacéis una idea del lugar, pues un buen día descubrí en el supermercado un juego de PS2, el Dynasty Warriors 3. No es un gran juego, pero mirándolo la contraportada yo lo vi como un Age of Empires japonés en el que podías controlar al jefe del escuadrón en tercera persona y pegar mamporros, andar a caballo y hasta en elefante. Vamos, lo que siempre había deseado. En aquella época, para mí, era indispensable que se pudiese jugar a doble simultáneamente. Siempre era la primera condición que comprobaba. Así pues, avisé a todos los de siempre y hicimos lo de siempre. Pizza y Coca-Cola. Y así pasábamos nuestras noches hasta las tantas entre Coca-Colas y humo metidos en ese cuartucho. Había veces que escuchábamos a mis padres despertarse y les hacía bajar por el balcón para que no nos pillasen a la hora que nos habían dado. Nos pasamos el juego con todos y cada uno de los personajes y los mejoramos a tope. Hoy los Musou siguen siendo un género que me gusta mucho. He jugado todos Dynasty Warriors y ese cartucho ya es solo un trastero. Eso sí, los trastos que contiene son mis consolas, juegos, revistas del año de la pana y muchos recuerdos de años de vicio con colegas. Siempre que entro veo los pósters de la hobby consolas, el mapa de GTA San Andreas con anotaciones, mi invento de simulación con volante y asiento de coche, y si me pongo a buscar algo entre cajas, siempre salgo de ahí ahogado en nostalgia. Bueno, nos cuenta a Vales 2000 pues una anécdota de un lugar que a él le dio pues grandes horas de vicio, ¿no? En su vida como jugador. Siguiente comentario de Celjera. Tenemos el siguiente comentario, dice: hoy yo os vengo a hablar de un juego de sobra conocido y su curiosa relación que tiene para mí con el grupo Fleetwood Mac, que es Resident Evil 2. Dice: corría el año de 98, yo tenía 9 años y por aquí entonces mis días se reducían a ir a la piscina con mi hermana por las mañanas y jugar a videojuegos por las tardes. Y de vez en cuando fingir que hacía los ejercicios del libro de vacaciones antillana. Esto es un off topic. voy a decir lo siguiente. Hay que ser un padre bien hijo de puta para comprarle a tu hijo los libros de vacaciones santillana y joderle el verano. Sinceramente, hay que ser un cabrón de mierda para hacerle eso a tu hijo, ¿eh? Vamos, todos los padres, no. Porque yo tenía el de, yo no, ¿eh? El, yo de el de lengua, el de matemáticas y alguno macho, más fijo. Hay que ser un poquito cabrón para regalarle eso a un chaval. No es un regalo, de vacaciones. Es una obligación. No, es joderle. Joderle es el verano al chaval. Es joderle el verano. Regalar una PlayStation, coño. Que no se lo pasa bien. Exactamente. Si lo que quieres es que no te rompa los cojones el crío, no le des vacaciones a ti. Jorge, ¿qué verano? Dale. El primer día de verano con esa Play 2. Si se quiere castigarlo, le puedes regalar una Xbox One. Esa, nosotros, a mi hermano y a mí, hubo un verano que nos regalaron ni vacaciones antilladas ni pollas. Era Play 2 con el Metal Gear 2 y el Final Fantasy X. ¡Qué verano, tío! De hecho, esta semana estuve en casa de mis padres y andan por allí los sobrinos. Y al mayor le puse el mayor es un traste. Le puse la 360 con el Forza, con Horizon 2. Y le dije a mi madre, ¿ves? Mira, está el chaval allí en la habitación. No ha hecho ninguna trastada en toda la mañana. Y está allí tranquilito y ni te has enterado que está. Si me hubieras comprado una consola de joven, no hubiera sido tan cabestro como fui. Bueno, voy a continuar con el comentario de Celera. Dice, mi hermana tiene bastante buen gusto musical y durante mi juventud me descubrió grandes joyas de la música como el último de la fila, U2, Lenny Kravitz y Fleetwood Mac. De estos últimos tenía un cassette que escuchábamos a diario de camino a nuestro refrescante destino. Una vez en la piscina solía encontrarme con un buen amigo de colegio y pasábamos la mañana haciendo el chorra en el agua y hablando de lo que era nuestra gran afición, los videojuegos. Y en el verano del 98 el protagonista era Resident Evil 2. Bueno, había muchos protagonistas ese año, me parece. Y dice, nos flipábamos con tanto zombie, tanto gore y tanto puzzle. Nos parecía increíble que se pudiese superar la primera entrega, pero así era. Vivíamos para y por Resident Evil 2. Ni que decir tiene que siempre que podía me iba a su casa por las tardes para poder jugar, ya que a mí no me dejaban tenerlo por ser tan violento. Las horas que nos pasábamos delante de la tele recorriendo a la comisaría de Raccoon City, uno controlando el personaje y otro anotando información útil en una libreta, no tienen precio. Con el paso de los días y como si del mismísimo perro de Pavlov se tratara, acabé asociando a este grupo de rock con el que es mi segundo videojuego favorito, solo superado por Metal Gear. Desde aquel verano, pensar en Fleetwood Mac es pensar en Resident Evil 2. Y dice, tiempo después, y ya habiendo conseguido el juego en secreto, compré la guía oficial, la cual recuerdo que tenía la portada de imagen de zombie con la cabeza abierta. ¡Gilipollas de mí! Un día la dejé a la vista en mi casa y no volví a verla. Mi madre era peor que Torquemada. Espero que os haya gustado mi historia, un saludo. Es interesante historia de Celera. Y la dura vida de un chaval por intentar ocultarle las cosas violentas a su madre. Así que, bueno, interesante historia. Tenemos también a Bajamamut, que dice lo siguiente. Buenas, nostalgia landiana. Si tuviera que quedarme con un solo juego que ha marcado mi vida, ese sería Dune 2, The Building of a Dynasty. Descubrí este juego cuando era pequeño, aunque no recuerdo qué edad tenía exactamente. Fui jugando en casa de un amigo de toda la vida, Juan Carlos, cuyos padres eran amigos de mis padres de toda la vida y hay que, por desgracia, últimamente no veo tan a menudo como entonces. Recuerdo ir por primera vez a su casa y ver la enorme colección de juegos de Spectrum que tenía él y su hermano Noé en una estantería de su habitación y el ordenador que estaba en un cuarto pequeñín que más bien era un armario adaptado como despacho de su padre y que tantas tardes de diversión nos ha dado a los tres. En esa casa y en ese ordenador descubrí muchos de los juegos que me marcaron de pequeño como jugador. Pero ya toca hablar de Maravilloso Dune 2 y dice que uno de los juegos que más se marcaron en su mente. Lo primero que vi, dice, fueron dos nombres que recordaría siempre, Westwood Studios y Virgin Interactive. Luego vino la escena introductoria, mi mundo cambió y entonces mi amigo disponía de una tarjeta de sonido, cosa nueva para mí, cómo era posible que un juego sonara y se moviera de esa forma. Tampoco sabía nada sobre la saga Dune por aquel entonces, ni entendía mucho de lo que ponía en los subtítulos que estaban en un inglés algo avanzado para mí. Pero la animación era algo espectacular y que me hizo quedarme con más nombres. Arrakis, la especia y las casas Atreides, Ordos, Harkonnen. Y eso solo era el principio, lo que vino después hizo que me explotase mi mente por completo. Eras tú el que dirigías esos ejércitos, el que oía los disparos de las unidades, cómo éstas respondían a tus órdenes por sus emisoras, que luchaba en ese planeta desierto contra las demás casas, que recogía esa cosa llamada especia y que usaba esa especia para hacer tu base, ampliando el ejército, derrotar a tus enemigos, etc. Era mi descubrimiento de género de estrategia en tiempo real y me cautivó siempre que iba a casa de un amigo por aquí, entonces le pedí echar una partida al Dune 2. Y fue uno de los primeros juegos que instalé y superé en mi primer ordenador propio. Por si fuera poco, hasta mi padre se aficionó a Dune 2, hasta tal punto que hemos estado jugando durante muchos años. Siempre que mi padre tenía un tiempo muerto, para pasarnos todas y cada una de las misiones del juego, incluidas las que te obligaban a seleccionar entre dos o tres con todas esas casas. Mi amigo y su hermano tienen mucha de la culpa de ser un aficionado a los videojuegos y a los juegos de rol que soy hoy en día. Y este Dune 2 es la gloriosa prueba de eso. Y dice, Juanqui, Noé, si estáis leyendo esto o oyendo esto, os mando un enorme abrazo para vosotros y vuestra familia. Bueno, vamos a dejarlo de momento por aquí. Vamos a ir con un audio, David. Vamos a poner un audio de los que nos han mandado. Bueno, voy a poner un audio de Eduardo, los interrogantes. Realmente este era para despreciar a las máquinas arcade, me lo han mandado ahora. Bueno, como es Eduardo, vamos a hacerle el favor. No deja de ser también unas experiencias especiales, nunca mejor dicho, con el tema arcades. Y bueno, este programa tampoco es que quede tan desancarado en ese aspecto. Debo decir, eso sí, advierto que las anécdotas son bastante tristes, ¿vale? Son jodidas, ¿vale? Porque uno siempre piensa, bueno, contar anécdotas graciosas y tal, felices y entrañables. La verdad es que no lo son, pero bueno, son sus anécdotas y las cuenta así. Así que vamos con ello, ¿de acuerdo? Y después ya seguiremos con el resto de integrantes, con el desarrollo normal del programa, ¿vale? Tenemos dos audios, uno es de Eduardo y otro será de Javier Ortiz, ¿vale? Así que vamos con Eduardo y ya os digo que es bastante... hay un drama ahí profundo. Bueno, pues vamos con el audio, volvemos enseguida con más videojuegos. Hola, equipo del Complejo Holanda. Quería primero, una vez más, felicitaros por vuestro trabajo. El curso se me hace muy corto. Cuando me quiero dar cuenta digo, hostia, ya se está acabando el Complejo Holanda y el curso. Dios mío, qué rápido me hacéis los días de estos asquerosos de curro y cosas así. Cuando los hay, claro, pero cuando no hay curro, bueno, también me lo aderezáis. Bueno, yo no quería dejar escapar la ocasión de contar mi experiencia con las recreativas, que he tenido varias, pero claro, tengo que resumirlas, que si no, no hay tiempo. Y quería hablaros de dos. La primera, bueno, en realidad van a ser tres. La primera fue mi primera, cuando era muy pequeño, mi primer contacto con las recreativas. Yo llegué, era muy crío, yo debía tener como 6 años, estamos hablando de mitad de los 80, y entonces yo llegué entre una sala recreativa que estaba llena de comecocos y movidas así, matamarcianos, y yo me quedé flipadísimo con lo pequeño que era. Entonces claro, cogí, pingué ahí, pillé un taburete, me senté y empecé a darle a los botones como loco ahí, en plan de madre mía, tal, que se mueve, no sé qué. Yo, vamos, había que echar monedas, pero yo pensaba que funcionaba sin monedas y todo. Estaba tan flipado que claro, flipaba. Entonces llegó un chaval que quería jugar ahí al comecocos que estaba yo, al Pac-Man, y empezó ahí a poner cara de madre mía. Claro, para mí era un señor, igual el chaval tenía 12 años, pero yo, siendo tan canijo, pues decía yo, madre mía. Y entonces empezó a quejarse al encargado, y el encargado me dijo, venga, a tomar por culo. Entonces yo me levanté todo digno, me marché y aguanté la respiración todo lo que pude y me eché a llorar. Sí, fue un trauma, fue mi primera experiencia con los videojuegos, muy chunga. Pero bueno, no impidió que me siguiera diciendo el resto de mi vida. Luego la siguiente ya fue cuando era más mayor, me fui con mis colegas a... Bueno, iba con mis colegas ahí a las recreativas, donde, que es justo lo que habláis vosotros, que era un antro de perversión, en la que estaba todo lleno de kinkies, hichos, peña que te pedía pasta para jugar, como el que no que quería, y si no se la dabas al final te acaban atracando, pero bueno, el vicio podía y al final ibas ahí. Y ahí fue donde un día cambié mis 900 pagas, no sé cuántas, en monedas de 25, y dije, me voy a pasar el Punisher, aunque sea el último que haga en mi vida. Así que yo estaba ahí echando, de pronto llegó un kinky y me dijo, tío, que me toca jugar a mí, tal, no sé qué. Yo, es que estoy en mitad de una partida, no, pero es que es corta, tal, no sé qué. Total, que al final me lió y no me la pude acabar. ¿no? O eso, o me atracaba mi cantidad de monedas que tenía ahí, que estaba echando, y claro, el chaval decía, este tiene. Entonces, nada. Dejé ahí, estaba casi al final, y el tío, pues, trincó la máquina y no pude seguir. Y ya mi tercera y última fue cuando, ya cuando las partidas valían ya 20 duros, fue en un centro comercial ya más guay y tal, pero seguía estando lleno de chusma, o sea, que te daba igual donde lo pusieras, y fue con la máquina del Alien 3. Bueno, Alien The Gun se llamaba, que era esa que tenía dos ametralladoras que le dabas, vibraban y te liabas a tiros con los aliens, con los huevos, con todo lo que se movía. Y yo dije, Dios, han mezclado Alien y un puto videojuego. Creo que voy a morir. Entonces yo normalmente echaba una partida ahí de 20 duros y tal, hasta donde llegaba. Yo creo que llegaba más o menos hasta la segunda parte y así. Y un día dije, me voy a fundir aquí todo lo que llevo ahorrado, pero me la paso. Y empecé a echar y tal, se montó el corrillo ese que comentasteis en el otro programa, hay gente mirando ahí, hostia, está echando tal, no sé qué, madre mía, tal. Lo que pasa es que los hijos de puta, en cuanto vieron que yo seguía dándole al continuo, ya perdí todo mi prestigio y mi fama y me dejaron solo, gastándome ahí, digo, no sé, 2.000 euros, sí, ya quisiera, 2.000 pesetas o algo así, bueno, para mí como si fueran 2.000 euros, porque con lo que me costaba ganarlo. Y al final me la pasé, pero fue una satisfacción de la hostia. Y bueno, nada, esto era lo que quería compartir con vosotros. No os entretengo más, enhorabuena. Y ahora, chavales, espero que sigáis muchas temporadas más. ¡Adiós! Y toca seguir con juegos, la verdad es que interesante audio y que acabamos de escuchar. Hombre, al menos acabó con final feliz. La última historia, sí, pues tuvo un final feliz que se acabó el juego. Porque fueron dos putadas. A ver, igual si mis palabras se malinterpretan, exageraste mucho. Que eso era una dramatismo. No sé, yo sí, siempre parecía, exagero. Palabras parecía que había muerto. Esperaba lo el peor. Tamaño de mi pito, exagero mucho. Pero te iba a decir, son historias un poco. La primera, a mí, pues yo qué quieres que te diga, me parece un poco triste. Pero cierto, sí que había mala gente en esos sitios. Sí, sí. Había mala gente. Pero me parece normal, es decir, van chavalines con su pasta y es muy fácil atracarles y demás. Es normal que haya delincuentes, ¿no? Era un nido de chavalines. Pero en fin, bueno, vamos con ello. Bueno, pues yo voy a hablaros de mi juego de hoy, que es el Onimusha Warlords, el Onimusha 1. No puede ser verdad. Efectivamente, un juego que en principio no tendría por qué pegar con mi personalidad, pero que efectivamente pues me lo llega a pasar y me gustó y tal. Y bueno, es un juego que salió en 2001 para PlayStation 2. Bueno, también salió en otras consolas más adelante, no sé si a la vez o más adelante, pero bueno, el caso es que salió en más plataformas. Salió el Gema en Xbox, ¿no? Xbox. En Xbox. En el año 2001-2002. Bueno. El caso es que este juego pues lo hizo Capcom, lo dirigió Jun Takeuchi y lo produjo Keiji Inafune. Keiji Inafune, proscrito. Cuando molaba. Cuando no timaba a la gente. Y bueno, pues era un juego que, como digo, pues yo lo pude catar en PlayStation 2. Bueno, que en aquel verano, un verano allá por el año 2000 y algo, no era el 2001, porque yo este juego lo tengo en Platinum, pero... pues hace años, pues Víctor y yo nos regalaron una PlayStation 2 y le dimos una caña brutal, un verano entero y tal. ¿Qué pasó? Que bueno, después de darle caña a los dos juegos que nos habían regalado, pues ya no nos quedaba mucho que hacer. Entonces, bueno, surgió que llegó mi cumpleaños y yo en aquel momento, Víctor y yo teníamos el Final Fantasy X, el Metal Gear Solid 2 y teníamos el Gran Turismo 3. Entonces yo prácticamente ya tenía todo lo que quería de PlayStation 2 en aquel entonces. Faltaban muchos títulos grandes por salir y tal. Entonces llegó el cumpleaños y mi tío me preguntó, y oye, ¿tú qué quieres por el cumpleaños y tal? Y bueno, yo en aquella época estaba muy obsesionado con los samuráis. Estaba flipadísimo, me encantaban. Me compraba mangas de samuráis, veía el anime de samuráis, me interesaba la cultura japonesa tradicional. Incluso me habían regalado una vez una katana. Una katana de verdad, que la tengo en casa y todo, ¿eh? Y el caso es que, bueno, yo vi un samurái en la portada y dije, coño, está en Platinum, así que el juego debe ser medianamente potable, debió vender bien. Así que, bueno, son un samurái, malo será que no me guste, ¿no? No sabía lo que estabas comprando, no lo sabías. No, fue eso, fue ir... creo que, no sé si fue que fue el Corte Inglés con mi tío y me dijo, venga, que es tu cumpleaños, escoge el juego que quieras y tal. Y yo escogí el Onimusha, ¿no? Bueno, y aquí hacemos un paréntesis. Y vamos a... quiero darle intriga a la historia. Os voy a hablar un poquito del juego, ¿vale? Porque a lo mejor os estoy diciendo, Onimusha es una saga que ya lleva muchos años sin aparecer y a lo mejor no la conocéis, ¿vale? Entonces, bueno, este juego pues es un juego en el que manejas a un samurái que se llama Samanosuke, que, bueno, al parecer se desarrolla en el periodo Sengoku. El periodo Sengoku es un periodo de guerras internas japonesas. Sengoku. El periodo Sengoku. Sengoku, y después el Freezer. Y luego está el periodo Célula también. Sengoku Hidai, ¿no? El Sengoku Hidai. Pues es una época de guerras internas en Japón por hacerse con el poder del país, ¿no? Pues Samanosuke, que es un samurái que vive en esa época, y un día recibe una carta de la princesa Yuki, que bueno, le llaman princesa, pero realmente pues es la hija de un noble, de miles de nobles, de miles de casas. Que ¡ah, spoiler! Es que Japón en aquella época era como Juego de Tronos, ¿vale? Había muchas casas. Es verdad, había un montón de dungeons. Es verdad. Y líderes de clanes y guerreaban entre ellos, tío. A ver, lo que pasa es que lo comenté antes a Oscar. Este juego coge parte de la historia japonesa y la mezcla con fantasía. Exacto. Y con Juego de Tronos y un montón de cosas, porque aquí no una haga es un demonio, bueno, de la hostia, ¿no? Y con Resident Evil. Bueno, hombre, el pero caso, decir que la mezcla con Juego de Tronos. El caso es que. Anterior. Que bueno, Samanosuke recibe una carta de la princesa Yuki que le pide auxilio porque dice que han llegado unos monstruos a su castillo, al castillo donde ella vive, y se están comiendo a sus sirvientes y están masacrando a la gente, ¿no? Entonces Samanosuke va corriendo y va acompañado de la ninja Kaede. Llegado a cierto punto, pues toman cada uno un camino, ¿no? Yo voy a coger el camino A y Samanosuke coge el camino B, ¿no? Y entonces llega Samanosuke y se encuentra a la princesa atacada por un bicho grotesco gigante. En el forcejeo con el bicho, pues Samanosuke cae en combate. No sabemos si muere o qué le pasa. Y lo invocan unos ogros, el clan de los ogros, que están en guerra con los demonios, que al parecer esos monstruos a los que se había enfrentado eran demonios, y le ofrecen darle su poder de ogros pues a cambio de que les libere de la esclavitud a las que le tienen sometidos los demonios, ¿no? Bueno, acepta y así empieza el juego. Tenemos que salvar a la princesa y cargarnos a los demonios para restablecer el orden y la paz en Japón. Es una historia así bastante interesante, ¿no? Bastante bien contada, diría. Y además, pues es lo que decía David, que mezcla cosas fantásticas con cosas reales. Pues, por ejemplo, Nobunaga Oda, que es uno de los malos malísimos, pues era un general que existió de verdad y que, bueno, tenía fama de bastante sanguinario. Entonces sale mucho en las historias populares japonesas, pues lo veréis mucho en manga y anime y todo esto, porque es un personaje muy famoso. De hecho, Dynasty Warriors creo que salía en algún juego de los Dynasty Warriors. Sí, segurísimo. O sea, y muchos manga y anime sale Nobunaga. Es una cosa, a raíz de lo que comentó Oscar, y que yo creo que el juego no le hizo flaco favor, ¿eh? Porque si esto se vendió como un Resident Evil, sí, de espadas. Por eso te lo dije. Y, macho, no tiene nada que ver con Resident Evil. De hecho, son fondos yo recuerdo las primeras capturas que se veían, que salieron. Era una especie de fortaleza, castillo en llamas. Estaba Samanosuke por un lado y después te venían, había unos zombies, una especie de mutados por allí. Y lo primero que leí fue, no sé si había sido en plan Resident Evil feudal japonés o algo sí, así. Sí. O sea, que te intentaban vender la marca Resident Evil con una saga que... Hombre, porque era muy famosa. Que, sí, evidentemente. Aparte, si os fijáis, después la saga con la segunda entrega hizo un cambio... Se hace más light. No, no sé eso. Es que cambiaron muchas cosas. Cambió la cámara, cambiaron... Digamos que pasó de ser un juego de cámaras fijas a un juego en el que tenías una cámara más dinámica, un juego un poco más rápido, no era tan, bueno, tan pausado. Pero tenía cámaras fijas también. Para mi gusto, sí, sí, pero era otro tipo de cámara fija. Era, digamos que no buscaba la trampa detrás de la esquina, que es el estilo Resident Evil. A ver, para mi gusto, flaco favor, le hicieron al juego tratándole de la jugabilidad de Resident 1, de Resident Evil, ¿eh? A mí, de hecho... Es que no me encaja absolutamente nada. Cuando lo probé, Onimusha es el que menos me gusta de los cuatro. Es que el control en un juego de este estilo, o sea, me pareció... Pero es el control tipo tanque. Sí, sí, me pareció, pero bueno, teniendo en cuenta que usas armas cuerpo a cuerpo y tal, me pareció aborrecible el control. Pero Gaspi, muy malo. El hábito no hace al monje. A mí me gusta mucho. Es un juego que depende de los gustos. Es una aventura de acción, claro. Es un beat 'em up. Es que pero no le pega el control. Bueno, en cualquier caso, las características de este juego, pues es, como decían mis compañeros, muy parecido a Resident Evil por el tema de cámaras fijas. De hecho, hay muchas cosas que son de Resident Evil, ¿no? El propio manejo del personaje se parece mucho. En general, visualmente, pues recuerda, ¿no? Recuerda a Resident Evil, aunque el juego trate de una cosa totalmente diferente. Luego, una cosa que puedes hacer, pues es absorber armas, ¿no? Tienes una especie de brazalete para absorber las armas de tus enemigos que utilizas como moneda de cambio para mejorar tus armas. Que además este juego, yo cuando vi por primera vez Demon's Souls, me recordó mucho a este juego porque absorbías almas. También se basaba en un sistema de combate un poco lento, de cubrirte, atacar, etcétera. Tenía la patada, ¿no? La patada que tú le dabas a los enemigos. No sé, me recordó mucho, aunque no es igual, ¿no? Son muy diferentes. Yo los veo totalmente diferentes. Es que son totalmente diferentes porque Onimusha tiene muchísimos más años que el Dark Souls. Pero el rollo es que muchas de estas pequeñas cosas recuerdan. Incluso pues el tipo de fantasía también recuerda. Lógicamente te gusta tan lejos, hombre. Bueno, yo te iba a decir, Jorge, a modo informativo, que el gema Onimusha de Xbox añadía un tercero haz de luz, ¿no? Un tercero. Estaban los rojos, los amarillos y los azules, verdes. Quizás. No, el verde es el verde exclusivo es el de Xbox. Claro, el de Xbox. Y era una especie de modo Berserker, si mal no recuerdo. Pero el control seguía igual, ¿no? Sí, el juego tenía los fondos estaban mejor definidos, pero el juego era prácticamente el mismo, sí. Bueno, el caso es que ahora sí, ya dejamos el paréntesis para explicar el juego, ya sabéis un poco de qué va. ¿Cómo conseguir el juego? Pues os lo decía, me lo había regalado mi tío por el cumpleaños y yo cuando llegué a casa, todo contento porque iba a jugar un juego de samuráis, pues me llevé una sorpresa. Primero porque, honestamente, no era lo que esperaba. No me esperaba bichos, me esperaba un tema de samuráis que se pegaban entre ellos. Tampoco le había prestado mucha atención a la caja y tal. Yo vi un samurái en la portada y dije este. Y el caso es que, bueno... esa fue la primera decepción. La segunda fue porque me empezó a dar miedo el juego. A ver, yo en aquella época, ya a mí siempre me dieron miedo los juegos donde salen bichos y tal. Y este juego recordaba mucho a Resident Evil y coño, me daba miedo. Me daba miedo, es verdad. Y yo jugaba y me jugaba en dosis pequeñas, ¿no? Y bueno, ya he avanzado un poco. Mañana sigo. Y eso, a ver, honestamente, no es un juego que de miedo, que sea una cosa que dé sustos, no, para nada, pero a mí me daba miedo en esa época. El caso es que yo lo iba jugando poco a poco y la tercera pega que me rompió completamente, que me decepcionó al máximo, es que no venía en mi idioma, solo venía en inglés, en alemán y en francés, que yo en aquella época en inglés no tenía ni idea, era un cafre. Entonces yo lo jugaba a veces en francés porque en francés sacaba buenas notas en el colegio, entonces pues dije, bueno, pues malo será que no me enteré de algo, ¿no? Y me enteraba de algunas cosillas, pero de otras no. La historia la seguía bien porque la historia, pues por contexto, por las imágenes, pues es bastante fácil de seguir, no es una historia demasiado sesuda y complicada. Entonces, realmente incluso me llamaba la atención porque era fascinante, ¿no? Era un juego que, aunque me daba miedo, yo no podía parar de jugarlo, ¿no? Porque me gustaba, me atraía, ¿no? La idea. El caso es que, bueno... Es curioso porque me pasó lo mismo con Resident Evil 2. Mi tío me preguntó en un cumpleaños, a ver, ¿qué juego quieres? Y yo fui a por Resident Evil 2 y dije, este. Y con Resident Evil 2, al final, lo jugué dos veces, no pude seguir porque me daba miedo, y se lo dejé a mi hermana mayor y dije, pásatelo tú y yo miro. Y así fue como yo me pasé Resident Evil 2, mirando. Esto antes de que existiera YouTube. Vale, o sea, yo me pasé un juego de YouTube antes de que existiera YouTube. El YouTube primigenio. Sí, el caso es que... Con Onimusha no me pasó eso. Con Onimusha yo era un niño un poco más mayor y dije, no, este me lo tengo que pasar yo. Además quería hacer honor al regalo de mi tío porque ya no me había pasado Resident Evil. Dije, joder, me regaló una vez por mi cumpleaños un juego carísimo y yo no lo aproveché. Pero Jorge... Pues esta vez pienso aprovecharlo. Y yo luchaba por acabarme el juego y a veces pues era como que, joder, es que me acojono un poco. Venga, voy a jugar 20 minutos y hasta el siguiente punto he guardado y tal. Pero ¿qué pasa con Onimusha? Esta es la clave. Con Onimusha tienes una espada. Y si tienes una espada, un arma de melee, los bichos no dan tanto miedo. No se te acaban las balas. No se te acaban las balas. La espada es fuerte. Confías en tus habilidades de samurái. Entonces, además tenías espadas de poderosas del rayo, del fuego. Tenías una que era el poder del viento. Incluso podías desbloquear otra que era más poderosa todavía. Entonces, en cierto modo... Pues el tener un arma de melee, saber que me podía cubrir y tal, pues ya no me daba tanto miedo, ¿no? Me aguantaba mejor. Te iba a decir, ¿qué viste en la caja de Resident Evil 2 para pillarlo? Porque no es una portada que lleve a equívocos, es decir, te sale un puto zombie. No, bastante, bastante claro. Sí, ¿no? Sí. La portada de Resident Evil 2 es una puta mierda. Es mucho mejor la japonesa. Revelaré lo que pasó con ese juego aquí. Parece una puta radiografía de un... Sí, a mí me gusta. Pero ¿qué viste ahí? Porque eso no... Pues lo voy a revelar. En aquella época yo no sabía que los videojuegos me daban miedo. Que había videojuegos que me podían dar miedo. Yo venía de jugar a Mega Drive, la PlayStation la tenía desde hacía, pues yo qué sé, un año o tal. No sabía que un videojuego me podía dar miedo. Entonces yo lo cogí porque dije, hostia, que este es el más famoso de ahora. Tiene que molar, seguro. Lo pillé, lo probé y dije, no, esto no mola. Esto da miedo, no lo quiero. Y mi hermano mayor lo aprovechó muchísimo. Además a mí me fascinaba, Resident Evil. O sea, me daba miedo, pero me gustaba. ¿No? Pero no me gustaba jugarlo yo. Eso es que tuviste suerte, no jugaste ningún Bushi en 2D de esos asquerosos. Que eso sí que da miedo los juegos. De hecho, probablemente el juego que estabas buscando, aunque no sé si salió más tarde que... Realmente no sé el año en que salió Way of the Samurai. Quizá hubiera sido el juego que te hubiera... Se hubiera acercado yo más a lo que tú pedías. Que era una mierda. Incluso Tenchu. Tenchu también. El primer juego de... No, el Tenchu ya había jugado al 1. Es que de hecho yo pensaba que este iba a ser como el Tenchu. ¿Y no te da miedo? Pero de samuráis. Mira que vas de noche y hay perros que te atacan, no, ¿eh? Tío. Sí, pero en el Tenchu no hay monstruos del averno que te vienen a morder el culo, joder. El caso es que... Bueno... Pues con este juego, como tenía espada, pues me lo iba pasando, ¿no? No era como Resident Evil porque no había una sensación tan de supervivencia, ¿vale? Era un juego más sencillo, aunque la mecánica de juego se basaba un poco en la idea de Resident Evil, de puzzles, ir avanzando, etc. Bueno, pues hay una anécdota con este juego, que es que yo, como os comentaba antes, al estar en inglés, pues yo no me enteraba de nada. De hecho, a veces empezaba el juego y decía, va, hoy lo voy a jugar en alemán. Porque te dejaba, siempre que ibas a abrir el juego, cambiar el idioma. Hoy lo juego en alemán, luego lo juego en francés, luego así, porque dije, total, el texto me da igual porque no entiendo nada. El caso es que pues hubo un momento, y eso que yo era reflexivo, ¿no? Y me paraba a buscar cómo avanzar en el juego, pero hubo una vez que me atasqué. Me atasqué y yo, joder, es que no soy capaz de encontrar la salida, ¿no? Era una puerta que no podía abrir y no había una llave, no... Busqué, volví atrás en el juego, revisé todas las cosas y no encontraba la llave. Y pensé, buah, este juego le pasa algo, tiene un bug o yo soy gilipollas y no encuentro el tema. Y al final, después de mucho, mucho buscar, descubrí que había una solución que era que en la sala donde estaba la puerta había unas velas, ¿no? Y había que encenderlas atacándoles con el arma de fuego. Yo eso no lo podía saber porque... La pista que te daban, que era un texto, te lo daban al hablar con la puerta. Yo, como no lo entendía, pues no entendía la pista. Entonces, pues os digo que estuve... Casi dejó el juego por eso. Hasta que pues lo descubrí, no sé, de puta casualidad. Y se abrió la puerta y tal. Y ya no me volví a atascar en el juego. El caso es que cuando superé este juego, cuando me lo pasé... Y os lo digo en serio, sentí que me había quitado un peso de encima. Sentí que, joder, lo conseguí por fin, ya no tengo que jugar nunca más a esto. Sentí eso, ¿no? Y dije, joder, pues mira, he superado en parte mi miedo, soy un hombre más valiente, pero no quiero jugar a esto nunca más, ¿no? Y guardé el juego, lo guardé en la caja y lo dejé guardado en la estantería. Pero ¿qué pasó? Que esto ya me pasó varias veces en la vida, que es que me acabo un juego que me obsesiona de alguna manera y a los 2 meses te dicen segunda parte. Y yo digo, cuando anunciaron la segunda parte de Onimusha, yo dije, joder... Pues me lo voy a tener que pasar. Y además lo pensé, me lo voy a tener que pasar porque no puedo dejar ese ciclo abierto en mi vida. Menos mal que Capcom ya mandó a tomar por culo la saga, si no estabas hasta el infinito jugando. No, pero el caso es, cuando jugué el 2, y esto ya lo contaré en otros juegos de nuestra vida, el 2 ya no daba tanto miedo como el 1. El 1 daba más miedo que el 2, ¿eh? Bueno, a mí no me da miedo ninguno. Pero el caso es que cuando jugué el 2, me enganché a la saga. Me enganché. Y yo luego anunciaron el 3 y ya estaba diciendo, hostia, deseando que salga el 3. Pero ¿no? A mí el 3 lo que me dio miedo es Jean Reno. Pero es, no, está bien. Está bien. Está bien, es un buen juego. El caso es que al final de este juego, pues le cogí cariño a la saga, me convertí en un fan de la saga, me gusta mucho la saga Onimusha. Y al final de este juego le cogí mucho cariño, incluso al 1, pues al final ya no es un juego que me dé miedo, sino un juego que veo y digo, joder, pues me apetece pasármelo. De hecho, pues retomar esto, pues me ha dado ganas otra vez de pasármelo. Porque la verdad es que, a ver, no es un juego de miedo. Yo es que en esa época pues me asustaba mucho más fácilmente que ahora. Y la verdad es que es un gran juego. Y, joder, he pasado muchas aventuras interesantes jugando a esta saga y jugando a esta primera parte. La verdad es que por eso lo considero un juego de mi vida y creo que me merecía la pena traerlo, la verdad. Yo, la verdad, de los cuatro principales que hay, o si queréis decir tres principales y un spin-off, porque el cuarto juego de Onimusha tiene el nombre y un poco la ambientación, mi favorito es el segundo. Con Hubei Kiwagami. Yo creo que el segundo es el mejor. Me flipó mucho en su momento cuando se anunció el tercero con aquella cinemática espectacular. Buah, esa cinemática además estaba adelantada a su tiempo, macho. Sí. Espectacular. Y ya el último, que manejamos a un samurái rubio, es el nuevo juego. Ya es un juego totalmente diferente. Ya es, no es malo ni mucho. No, pero. Es un hack slack ya. Es un action mezclado con. Sí. De hecho. No tiene el número de 4. Está completamente en 3 dimensiones. Sí, además. Y además, técnicamente era un juego muy bruto para Play 2. Y es un juego que te puede durar tranquilamente 20, 30 horas o incluso más. Es un juego larguísimo, el más largo de toda la saga. Y quizá del que peor recuerdo tengo, o el que menos me marcó, quizás sea precisamente este que estás hablando tú. Es que tú, el 1 es el más que no se define. A partir del 2 definen la saga. El 2 es el punto de inflexión. Porque el 1 quería ser un Resident Evil, pero no llegaba a serlo. El 2 le metieron elementos RPG, un inventario más amplio y tal. Entonces ya, como que el 2 amplió la saga. Y es lo que hizo que pues el 3 tuviera pues un camino a seguir. A mí mejor me parece el 2. El 1 me gustó más que el 3, debo decir. El 3 a mí me pareció un poco flipadete, además. Ya Capcom sí, dijo, vamos a hacer verdad, un tío bueno, americano y... Bueno, americano no. Bueno, perdón. Bueno, americanizado. De perdón. Hecho, no, fíjate que en la primera escena del juego están los demonios asolando París. Sí, vale, Oscar. Pero Jean Reno es un actor principalmente que estaba en Hollywood explotando. Por eso te digo que lo occidentalizaron demasiado a mi gusto, para mi gusto. Y yo con el 2, joder, me asesinó tanto el 2 que hay una zona, la zona de la playa. Sí. Bueno, sabéis que teníais nivel en este juego. Tú tenías un nivel y el máximo era 99. Bueno, pues yo en esa parte de la playa me obsesionó tanto que me dediqué varios días a farmear. Y en esa parte ya conseguí el nivel 99 y seguí jugando todo tranquilo. O sea, obsesión pura y dura, pura y dura. Es un puto juegazo el 2. Una maravilla. Yo tengo una anécdota sobre esta saga. A ver, dispara. No sé qué... Deja que me pasó un día que me levanté y me dije a mí mismo, joder, voy a hacerme con todos los Onimusha de Play 2. Oscar se acordará de algunas tardes que estuvimos pateando tiendas de segunda mano en Coruña. Y por suerte conseguí los 4. O sea, no, el de lucha no existe. No, y el Tactics no. De Game Boy Advance tampoco. A mí me gustaría conseguirlo. Yo creo que anda por mi colección de Game Boy Advance, no sé por qué. Anda perdido por ahí. Te lo compro. 150 euros. Es un juego raro. Y es un Onimusha. Y se va a decir. Pues eso, después de muchas tardes pateando por ahí, dando una vuelta y tal, le conseguí los 4. Y gracias a Dios, ninguno es Classic. Pues la verdad es que, bueno, yo es que el 3 Platinum, tengo Platinum. Pero yo el 2 y el 3 nunca los pude conseguir. Porque el 2, cuando lo encontré, que lo había encontrado a buen precio, no tenía pasta para comprarlo. Y me tuve que joder. Y ya ahora me cuesta más en verlo por ahí. Y el 3 no lo veía mucho. Hostia, es que el 3 y el 4 para verlo. Y la verdad el es 2, que Jorge, me dio mucha pena. Muy limitado. Pues me dio mucha pena, tío, porque el 2 justo es mi favorito y no... Y es difícil de encontrar, macho. A menos por la ciudad. Igual por internet lo encuentro, ¿no? Pero por la ciudad es... A mí complicado. Me queda más difícil jugarlos. Bueno, vamos a leer más comentarios de post de juegos de nuestra vida. Y tenemos bastantes cosas que leer, ¿eh? Hay muchos comentarios que leer todavía. Así que vamos a ello. Tenemos a Fosquitos que dice: hola, amigos de Complejo Ando. Un placer llegar de nuevo a otro final de temporada. Estáis en plena forma y se agradece el esfuerzo a todos de estar al pie de cañón cada viernes. Un billón de gracias. El juego que a mí me marcó es Marvel Madness de Mega Drive. Sí, ese juego extraño que había que llevar una bola por intrincados laberintos con embudos y ácidos. Incluso había una bola negra con muy mala leche que intentaba en una fase tirarte al vacío. Era un juego muy, muy, pero que muy corto. Se podía pasar entero en menos de 6 minutos. En esta época de cartuchos de 5.000 pelas, esto era un sacrilegio. No era especialmente bueno ni brillante, pero algo me hacía volver recurrentemente a echar una partida todas esas semanas durante todos esos años de mi vida de mi Mega Drive. Especial atención a la música estridente y psicodélica. Creo que ni Bonoman se atrevería a seleccionarla para los famosos intermedios musicales de Complejo Holanda. No. Terribles, a la par que entrañables, y que ya son marca de la casa. Y no sé si me echaban droga en el Colacao de pequeño, pero a mí me tenía hipnotizado este extraño juego. Tenemos más... comentarios por aquí. Alex Soer dice: hola a todos, esta es mi primera publicación después de seguiros durante ya un tiempo a través de iVoox. Elegir solo un juego para este post es muy complicado, y con mis 37 años, de los que me atrevería a decir que casi 30 locamente entusiasmado por los videojuegos, recuerdo que se me hacía más llevadero ir a la iglesia a tomar las clases previas a la comunión, sabiendo que a la salida iba a casa donde trabajaba mi madre, y hasta salir no me dejaban de darle a esa Mander, el primer juego de mi vida, el cual jugaba en cartucho en un MSX de 127K. Podía haber elegido el Mario Kart de 64, juego que despedazamos en local con los amigos, horas y horas de partidas de 4. Eso sí, siempre en la misma pantalla, ya que solo jugamos el primer circuito. Imaginaos las triquiñuelas para putear al de al lado. Dicho esto, el juego elegido para este especial es Silent Hill de PlayStation. Dice: soy un apasionado de los survival horror, y a finales de los 90, para el grupo de amigos que nos juntábamos a encarnarnos los juegos, no existía otra cosa en el género, al menos conocido por nosotros, que los dos Resident 1 y 2 que ya habíamos remachacado hasta la saciedad. Entonces no sé muy bien cómo cayó en mis manos Silent Hill. ¡Qué flipada! ¡Qué ilusión la nuestra ponerlo en la consola! Escuchar la intro de PlayStation, la cual hoy en día me sigue sonando de maravilla, y empezar a despedazar el pedazo de juego acostumbrado a las dinámicas y escenarios de Resident Evil. Aquello era para nosotros una expansión de experiencia como jugadores de género. Aquello era la hostia. Y bueno, la anécdota que hace aún más épico el juego para nosotros... no es solo que la versión que conseguimos era una versión japonesa, sino que la Play de mi amigo, no me explico aún muy por qué, no tenía memory card. Imaginaos, en el momento que apagábamos la consola, la partida a la mierda. Nosotros hambrientos de machacar el juego, pero sin muchos recursos económicos como para comprar la memory. Pues al lío, nos pasamos el juego de tirón en un día, lo cual nos llevó unas 10 horas que recuerde, con puzzles e historias en japonés. ¡Qué tiempos aquellos! Vale, chicos, un abrazo y a seguir así. ¡Qué putado de memory card! Eso me recuerda a amigo Poposki, que con el Final Fantasy VIII, ya lo comentamos un día, no tenía memory card y se lo tenía que empezar todas las veces cada vez que quería jugar. Bueno, disfrutó la mejor parte. El CD1. Eso nos pasó a mi primo, a un primo y a mí. Con el Revolt, que creo que te pedía la tarjeta, la memory externa esta de Nintendo 64, que no muchos juegos usaban. Y para, como no teníamos, para no perder el progreso, me parece que fue con este juego. Quedaba la consola encendida toda la noche, y así a la mañana siguiente lo cogíamos donde lo habíamos dejado y podíamos seguir. No se pasó con el Resident Evil de Dr. Scott en el modo Advance. ¿Vale? Yo estaba obsesionado con Resident Evil, lo jugaba cada tarde, porque sí. Y el modo Advance, bueno, los que conozcáis de Toscat, es bastante más complicado, ¿no? Cambia disposición de objetos y los zombies son más jodidos y demás. Y cuando iba a disponerme a guardar a mitad de partida, ya con la tensión y el sudor, no había metido la memory card en la consola. Qué putada. Y claro, yo dije, hostias, no sé si me atrevo a meterla porque igual la consola da un síncope o algo así. Realmente podías meterla, pero no sabías. No me atrevía porque no quería joderla. Y así seguía hasta el final, por supuesto. Joder, a tope, David. Bueno, tenemos comentarios. Tenemos a Lecranque que dice: buenas tardes, podría decir clasicazos como Tetris de Game Boy, mi primera adicción, Zelda Ocarina of Time para 64, Golden Eye, jugábamos 4 pantallas de partida y era un killer que ríete tú de los proasos de Twitch. Pero sí recuerdo un juego especialmente, que es el Black Manta. En mi casa teníamos la NES, pero en casa de mi tío además estaba el Black Manta. Qué manera de viciarme. Me encantaba ir a casa de mi tío, y eso que el cabrón no es demasiado simpático. Joder. Dice: recorrí todas las tiendas de mi ciudad dándole la caca a mi madre y no lo tenían. Finalmente en una tienda lo pidieron expresamente para mí. Creo que cuando por fin lo tuve, perdí el interés. Saludos cordiales. Bueno, dice salidos cordiales. Es un saludo, Lecrank, y ahí estamos a tope. Bueno, tenemos también a Rafael07. Dice: saludos complejianos. Lo primero es felicitaros por esta década de maravillosos programas. Bueno, aún no, aún no, nos queda un año. Y por una nueva temporada más en lo alto. Especial en mi caso, pues después de 4 años he podido seguirla semana a semana. Lo que os traigo hoy es un juego de mi infancia. Y sí, es de mi infancia porque soy un millennial, como diría Oscar. Apenas tengo 22 años y os sigo desde que tenía 16. Apuesto que no había seguidores tan jóvenes como yo allá por 2011. Pues yo creo que sí, ¿eh? Creo que alguno había. Y dice: se trata de un juego de GameCube de Mario y un RPG, el mejor RPG de Fontanero. Paper Mario y la Puerta de Milenaria. Es uno de esos títulos de Nintendo que rezuma calidad y belleza por los 4 costados. Yo lo definiría como un cuento hecho videojuego. Un cuento fantástico que te lleva por todo tipo de lugares. Te hace conocer personajes y situaciones inolvidables y te hace parte de ello. Todo acompañado de esa exquisita estética de papel. Además contaba con un sistema de combate por turnos adictivo muy completo y retante que requería de cierta habilidad. Y fuera de este existían habilidades que ibas desbloqueando a lo largo del tiempo y que te obligaban a volver atrás y recordar lugares a los que no habías podido acceder. Y es que esa es para mí una de las principales bazas de los juegos de aquella época. Los secretos y tener que volver atrás para hacer algo que antes no podías. Recuerdo que mis padres nos lo compraron a mi hermano y a mí por las buenas notas del final de curso del colegio. Empezamos una partida cada uno y nos picábamos por ver quién avanzaba más rápido. Al final no hubo color y él ni se lo llegó a acabar. Es por eso que este juego me evoca recuerdos de verano, de calor, de vacaciones de niño, de cuento fantástico. Recuerdos que me llevaron a rejugarlo un par de años después, en definitiva, uno de esos juegos que se guardan por siempre en la memoria y que llevan un pedazo de nuestro corazón. Muchas gracias una vez más por todo lo que nos dais. Solo espero volver a escucharos como cada año con la llegada del otoño. Pues no te preocupes, Rafael, porque así será. Y muchas gracias por tu anécdota. Además, siempre hay algo, ¿no?, que relaciona los videojuegos con el verano. Yo creo que todos tenemos anécdotas muy entrañables con videojuegos y el verano, ¿no? Esas épocas en las que podíamos viciar todo el puto día como cabrones, salvo que tus padres fueran unos hijos de puta que te compraban vacaciones antillana, ¿no? tenemos otro comentario de Taiko que dice: hola chicos, uno de tantos juegos que marcó mi vida fue el Baldur's Gate Dark Alliance. No es que fuera un juego grandioso, pero que para ponernos en situación, el grupo de amigos tenía un punto de encuentro Capaco, donde nos reuníamos, para jugar de todo, ya fuera videojuegos, partidas de rol o quedadas antes de ir de marcha. La cosa fue que mi amigo Paco y yo alquilamos el Dark Alliance porque nos encantó Baldur's Gate y las novelas de fantasía épica son nuestras favoritas. Dicho esto, nos dispusimos a sacarle el jugo al juego desde por la mañana y según se acercaba la tarde llegaban a cuentagotas el resto de amigos, pues que esa noche tocaba marcha en el Turbo, un garito de heavy metal. Y cada uno iba preguntando que si podía jugar o cuando alguno muriese dejábamos probar. Nuestro no era rotundo y a unísono. Y acaparábamos la consola hasta que salimos de marcha. Cuando esta hubo terminado, no contentos con el vicio inicial, continuamos dándole al juego más ebrios que otra cosa hasta que lo terminamos y nos sentimos como dioses. Siempre guardo este recuerdo con cariño de mi gran amigo Paco y de toda la cuadrilla. A ellos les dedico esta anécdota junto a este a un fuerte abrazo. Gracias a todo el complejo por darnos la oportunidad de compartir estas experiencias con vosotros. Y ese juego que era un juegazo, el Dark Alliance. Sí, porque aunque divertido. aunque no era como los Baldur's Gate originales, ¿no? Joder, era un juego Hay muy que divertido. Pronunciarlo bien. Era la puta hostia. Baldur's Gate. Encantaba. Claro, joder. Es era, que... la hostia. Era la hostia. Pero tío. Yo me puedo y para imaginar... jugar a dobles. O sea, sí, sí, sí. A dobles te lo pasabas muy de bien, puta madre. Está muy bien, porque... Es normal que se pasen la noche jugando porque, joder. Porque además yo pienso que llevar un Dark Baldur's Gate el original a consolas era imposible. No, no imposible porque fuese imposible, habría sino sido porque tedioso. Quizás habría sido tedioso. Entonces sí. Yo creo que hicieron un trabajo excepcional, ¿no? Yo me puedo imaginar la anécdota de Taiko y su amigo Paco, ¿no? Pasándose este juego. Porque realmente. Hay cierto momento de tu vida en el que vives experiencias de ese tipo, ¿no? Y realmente te sientes como un dios del universo cuando consigues hacer una proeza tan épica como llevar todo el puto día, venirte mamado de fiesta y luego seguir y acabártelo, ¿no? La verdad es que tiene parte de entrañable esta historia y yo creo que a muchos aquí nos da recuerdos. De hecho, antes, ¿os acordáis esa época magnífica que los cibers cerraban a las 6 de la mañana? Sí, sí. Yo sí. Recuerdo muchas veces no querer ir para casa, estar ultra mamado. Y irnos a algún ciber a echar partidas de Counter Strike, entre otros. De hecho, uno de los amigos jugaba perfectamente borracho y, o sea, jugaba mejor cuando estaba pedo que nosotros y nos partía en dos cada partida. Counter Strike, Diablo 2, Age of Empires, llegar al ciber todos hechos mierda y acabar ahí hasta que fuera de día. Yo, era una época magnífica. Yo eso no podía hacerlo, me dejaba a mis padres. No. Bueno, tenemos... Voy a leer dos más y hacemos una pausa de comentarios, continuamos con más contenido. Pero tenemos a Fire Death que dice, buenas chicos del complejo, soy Jeff y este año participo de nuevo en esta dinámica tan interesante. El juego que traigo en esta ocasión es Is Origin. Hace aproximadamente 3 años tenía una 360 y un PC de oficina con una GPU medianamente decente que corría juegos de pocos requisitos. En ese entonces un amigo me compartió su cuenta de Steam para que probara la saga Is, ya que mi PC lograba correrlo sin problemas. Comencé el juego y lo primero que me atrapó fue el estilo anime que presentaba. Seguidamente llegó el flechazo de escuchar la música con ese estilo heavy metal mientras mataba enemigos a espadazo limpio. Luego fue un no parar durante las 26 horas que me duró la campaña. Volví a iniciar el juego con otro personaje y el amor por Is no dejaba de existir. La principal razón por la que adoro este juego es porque me devolvió el gusanito de meterme de lleno con los videojuegos. En esa época estaba en ese momento en el que jugaba pero no me divertía mucho. Fue tocar Is para que mis ahorros se convirtieran en una PC gamer de verdad, comprar una PS3, PS4 y demás consolas y claro está, dejarme las quincenas en Steam comprando juegos que a día de hoy todavía estoy jugando porque son demasiados. Al iniciar de nuevo con la búsqueda de nuevos juegos, veía canales de YouTube de gente que hacía análisis y compraba juegos recomendando o no su compra. Fue entonces cuando encontré a Bonoman en YouTube y desde hace 2 años lo sigo para ver cada vídeo que sube, ya sea de opinión o unboxing. Esa es mi historia para este año, chicos. Saludos desde Costa Rica y que pasen unas buenas vacaciones de verano. Pues buenas vacaciones a ti también. Y yo creo que todos hemos tenido a lo mejor una época de menos interés en los videojuegos o de interés más tal. La verdad es que siempre hay ese título, ¿no? que te hace recuperar la fe. Y terminamos de momento esta tanda con uno de Lisbeth que dice lo siguiente... Hola a todos, por desgracia este año me pierdo el directo de Juegos de Nuestra Vida, pero dejo esto por aquí para aportar mi granito de arena. Este año el juego que he escogido es Age of Empires. La primera vez que jugué a este juego fue gracias a un disco de demos que regalaban en Burger King, que además de Age of Empires venían demos de Commandos y de Metal Gear Solid. Incluía solo 3 mapas muy limitados de la expansión del primer Age of Empires y encima estaba en inglés. Al principio no lo entendía, pero a base de jugar me empezó a gustar y finalmente me sabía tanto los 3 mapas que ya me ponía retos como cortar todos los árboles o destruir todos los edificios antes de acabar con la maravilla del contrario. Un día que mi madre me mandó a por el pan y el periódico, vi que en mi kiosco había una entrega de esos juegos de PC de FX Interactive. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando vi que se trataba de Gold Edition de Age of Empires, que incluía todas esas expansiones y encima estaba en español? Le dije a mi kiosquero que me lo guardara. Me fui corriendo a mi casa, abrí la hucha, saqué 1000 pesetas que me costó para volver corriendo a comprar el juego. Aquella tarde de sábado fue épica, jugando sin parar y completando campaña tras campaña. A partir de entonces, lo jugaba todos los días, recibiendo alguna regañina de mis padres por jugar a las casitas en vez de estar estudiando. Dice poner las casitas entre comillas porque seguro que sus padres decían: deja de jugar a las casitas, joder. Y dice: debo reconocer que Age of Empires se comió muchas de mis horas de tiempo libre, pero guardo esos momentos con mucho cariño. Y además fue el juego que me hizo descubrir los juegos de estrategia. Solo decir que esta ha sido una temporada estupenda y que, como cada verano, os echaré mucho de menos. Nos veremos la temporada que viene. Yo quería decir que la verdad es que esa colección, creo que era de Codegame o algo así, de la serie esta de Ubi. No era de Codegame. Estaba hablando de FX, no de Codegame. Ah, de FX, porque después sacaron otra de Codegame, sí, más que tarde. Eran de 10 pavos esos juegos. Sí, pero aquella fue una colección que triunfó bastante. Sí, triunfó bastante, pero bueno. Aún le quedó bastante tiempo desde esta época de FX. Ten en cuenta que aún había pesetas. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ir con el siguiente juego de hoy. Y seguimos con el videojuego de la discordia, señor David. Ese juego que iba a traer la polémica, ¿no? Al especial Juegos de Nuestra Vida, cuéntanos. Pues sí, la verdad es que cuando toca el especial, para mí es un puto drama, como todos nosotros, porque no sé cuál escoger, ¿no? Solo te puedes quedar con uno, esto es como los inmortales, ¿no? Entonces, ¿qué pillo yo? ¿Se enfadará el siguiente y tal? Es un puto drama. Entonces empecé a ver mi colección. Bueno, pues tengo Soul River, tengo ahí, yo qué sé, las Crónicas de Riddick, tengo GoldenEye, tengo... yo pensando así, bueno, tenía más cosas por ahí, vale, decir cosas que ahora no vienen, pues incluso Silent Hill, creo que no sé si lo hice, puede que ya lo haya hecho y no me acuerde, ¿no? Puede ser que lo hicieras. Puede que lo hiciese, pero en fin, había muchos candidatos, había juegos que hay gente que ha comentado ya, también por ejemplo Resident Evil 2, podría comentarlo perfectamente, es decir, había juegos que sí tienen un interés. Yo creo que de Doom nunca hablaste, eso todavía. Pues no sé, igual sí, no lo sé. Puede ser. El caso es que dije, coño, pero vamos a ver... ¿No puede haber algún juego actual que me haya marcado como jugador? No es posible eso. No es una pregunta que a lo mejor vosotros os habéis hecho alguna vez, ¿no? Sí, sí. ¿Algún juego actual que me haya marcado? Sí. A mí, por ejemplo, Nier Automata. Bueno, pues también. Lo que pasa es que eso es demasiado reciente, pero... hay martillazos arriba, es un postre gays. El caso es que dije, coño, tiene que haber algo, ¿no? Porque esto si no parece que solo nos ceñimos al pasado y no, puede haber algo actual que a mí como jugador me haya marcado. Ojo, no estoy diciendo que simplemente sea un juego muy bueno. Cuidado, ¿eh? Sino que tenga algo que a mí me haya... algo especial que haya diferenciado del resto, ¿no? Y que me merezca, pues, estar en mi podio de juegos grandiosos de la época, ¿no? Y entonces empecé a pensar y dije, hostias, aparte de Doom, por supuesto, porque Doom, cuando planteamos el programa en WhatsApp y demás, todo el mundo respondió Doom, ¿vale? Mi juego es Doom, ¿no? Pero no podíamos hacerlo todos y quedó completamente descartado. Entonces, al margen de eso, yo pensé, hostias... claro, joder, Alien Isolation, es que es el destino, no puede ser otro juego, tiene que ser este sí o sí. Entonces, claro, luego planteé el dilema judío-masónico de que es un juego muy reciente, igual me echan el complejo o me expulsan o algo así, ¿no? O me meten una sanción, ¿no? Porque hace un juego tan... A ver, yo te perdono, yo te lo perdono porque tiene mejor argumento que las dos últimas películas. Sí. En la Constitución, David, está que hay que hablar de juegos. Exacto, de juegos con un poquito más de tiempo, ¿no? Pero realmente esto no es algo retro, realmente esto es un especial juego de nuestra vida y se puede hablar de juego que te salga de las pelotas. De hecho, no hay ningún tipo de límite. La semana pasada fue que estuvimos jugando aquí, jugando, sí. David un rato, sí. Yo otro rato, y le dije a David, yo llegué a la conclusión, bueno, esa es una conclusión que ya tenía, pero se la transmití a David y le dije, David... esta es la segunda mejor película, más bien producto, que se ha hecho de la saga después de la primera película. Pues mira, otra anécdota de Alien Isolation. Es verdad, o sea, el hecho de jugar con Oscar la semana pasada pues también me hizo gracia, me gustó y es un poco por lo que he decidido traerlo hoy. Bueno, pero ¿por qué Alien Isolation, vale? Porque a mí Alien Isolation me recuerda a mi infancia, diréis, joder, vaya infancia más jodida has tenido, ¿no? A ver, dejad que me explique. Sí, sí. Fijaros, yo en su día, en el año, yo creo que sería el 94, 93, 94... pues la 2, cuando la tele se podía ver, no ponía mierda en la televisión. La 2 siempre ponía los sábados por la noche películas de la hostia. ¿vale? Entonces, a mí siempre me hacía mucha ilusión coger la voz de Galicia, mirar la parte de atrás de las críticas, y el tío que criticaba, hacía las críticas, era un hacha. El tío cuando una película la mierda se te daba a saco. Era un genio, el cabrón. Pero con estilo, era un genio, un genio. No dices este riajo, esta película es mala, pero me encanta la crítica que ha hecho este tío. Era tenía brutal. Estilo, sí. Entonces, claro, él te ponía buena, regular, mala, obra maestra. Entonces, me decía, alguien lo estaba pasajero. Obra maestra. Entonces el tío decía, esto es un oda al cine, esto es cine, esto es la hostia, esto es... Vamos, que ni Carlos Boyero. Entonces dije, hostias, yo ya conocía a alguien, lo conocía, sabía que era esa criatura, me habían hablado de ella, la he visto en fotos, mi hermano hablaba de esa criatura, no la vaya, estaba mucho miedo, ¿vale? Entonces yo dije, con mi madre y tal, oye, vamos a ver esta película y tal, y no sé, esa película... Bueno, a ver, ya eres mayor, ¿vale? Pero si te da miedo después, búscate la vida, a mí no me digas nada, el típico que decían las madres, ¿no? Claro, yo en esa época, pues, ¿qué veía a los chavales? Pues tenía 10, 11 años, tú veías acción, tacos, frases ingeniosas y tetas, ¿vale? Entonces, cuando aparecía una teta en la televisión y estabas con tu madre siempre te decía, ¡tápate los ojos! ¡No mires, tápate los ojos! ¿Y tú qué hacías ahí? Sí, sí, perdón, perdón. Yo miraba, por supuesto, ¿no? Pero lo hacía disimuladamente. Hablando de eso, me acabo de acordar una cosa. Llegué un día a casa, estaban mis padres y mis hermanas viendo la tele. Y yo era mucho de los veranos de llegar a casa pues tardísimo, de estar todo el puto día en la calle. Y recuerdo que había encontrado una especie de aluminio con forma de. Con un punzante, ¿no? Y me había roto el bolsillo del pantalón. Y llego a casa y dice, mamá, no sé qué, me rompió el bolsillo del pantalón. Y dice, a ver, hombre, sácate lo que tienes en los bolsillos y miramos y ya te lo arreglo ahora mismo. Y yo empiezo a sacar mierdas, no me acordaba de todo lo que tenía. Saqué la cosa hasta aluminio que me había roto el pantalón, saqué unas monedas, saqué las llaves y saqué un calendario de estos de tías en pelotas. Y yo no me acordaba que lo tenía ahí y lo ve mi padre y dice, guarda eso, guarda eso. Y mi madre ya me miró con cara de, eres muy joven para tener tetas en... Tu padre te dijo en plan de chaval. Mi padre se rió, sabía perfectamente lo... Tu madre te hizo una especie de comentario cómplice de lo que hay, chaval. Mi padre sabía perfectamente lo que había. Para ti era tu puto tesoro. Sí, para mí, además... Era de esa época de la que salían calendarios en de estas tías, pero con una nueva novedad, es decir, que tenían la ropa con esa mierda de tinte o algo así. Ay, sí, que se podía que quitar, si tú mojabas, el tinte se le iba y se le veían las tetas. Joder, qué y mis padres me cazaron. Qué gran tecnología. Con todo ese calendario ahí. Y mi madre ahí, a partir de ahí, ya pensó, este se hace pajas, este ya... ¿Qué contraste? Mira que a día de hoy ves porno en cualquier hora, sí, en cualquier lugar, y en ese momento veías una teta y era un puto milagro. Aquel calendario era una obra maestra para mí. Bueno, el caso es que a mi madre me decía, además esa frase que dicen las madres, que dicen, bueno, ya eres mayor, que realmente tenía 11 años, pero te dicen siempre las madres, ya eres mayor, a ver lo que haces. Entonces empezamos a ver la película y lo típico, yo tenía que controlar mis reacciones para que no fuese la frase lapidaria, vete a la cama. Ves que está sufriendo tu madre y te vete a la cama, que lo estás pasando mal, venga, vete a la cama y tal. Entonces, yo aguanté mis reacciones con la película, ¿no? Y efectivamente, me acojonó un huevo y no dormí en varias semanas. Pero pasó algo curioso. Yo entendí que aquello era una película cojonuda. Una película de la hostia. O sea, me di cuenta de que mi estatus de calidad con el cine había crecido completamente. Ya dejé de ver a Steven Seagal, por ejemplo, ¿vale? Me di cuenta de que realmente... No sabía explicar por qué, pero esa película era la puta hostia. Mire, la pasé como el culo. Es como Jorge con Onimusa. Lo pasé como el culo. Pero me di cuenta de que esa película era cojonuda y para mí fue un punto de inflexión brutal dentro de lo que es el mundo del cine para mí, ¿no? Y a partir de ahí ya estuve más curtido, ya me empecé a obsesionar con la saga, ya empezó mi fascinación, ya vi la segunda, ya vi Alien 3, a lo mejor no debí verla, pero la vi. En fin, luego vi Alien Resurrection años después y la cosa ya fue a peor. Luego vimos Prometheus y tal, y bueno... Ahí fue la decadencia. Sí, pero digamos que esa primera película para mí es, no sé, historia del cine y está en mi top 5. O sea, era, digamos, algo más personal, ¿no? Y en concreto hay una escena... Hay dos escenas, ¿vale? O mejor dicho, hay una escena y luego, digamos, lo que es la película en sí. Hay una escena que a mí me maravilló. Y que, por cierto, os voy a poner la música que sale en esa escena a ver si lográis deducirla. Es un poco engañosa, cuidado. ¿Vale? Y todo esto lo hemos puesto en relación con Isolation. Pero voy a poner el fragmento ese concreto de lo que es esta pieza en concreto, ¿vale? Thank you. contexto os diréis, bueno, esta escena, pues el alien aparece o ocurre alguna puta mierda o lo que sea. No. Esta es la escena cuando descubren el Space Jockey. Y yo cuando vi esa escena en la película, mi mundo se cayó. Casi te cagas ahí, ¿no, David? Porque, o sea, yo ahí, mi mente de niño dijo, hostias, esta gente de repente está en una galaxia remota, en un planeta aún más remoto, y de repente descubren esto, que no sabes lo que es. ¿Qué es esto? ¿Es una criatura? ¿Es un fósil? ¿Eso qué es? ¿Es un arma? ¿Es un cañón? ¿Es un telescopio gigantesco? ¿Qué coño es eso? No hay respuestas, nadie te dice por qué. Es el puto miedo a lo desconocido. Tal cual. No hay que explicarte por qué ocurre eso o por qué está ahí. No hace falta. Tú lo ves y ya está. Y te acojonas vivo. Para mí esa escena fue la hostia, el impacto que tiene, lo que ves, cómo reaccionan ellos, ¿no? Es decir, porque, claro, en esa época, bueno, en esa época me refiero en el 79, cuando se estrenó la película, yo había visto un reportaje sobre el alien, ¿no? El impacto que tuvo en la sociedad. Y es verdad que en aquella época la gente tenía un poco idealizado el tema del espacio por Star Wars, que se había estrenado 2 años antes, por todo el Star Trek y demás, la serie. Estaba estereotipado con este mítico alien cabezón y demás, que no sé por qué, es como Dios, ¿no? ¿Cómo es Dios? Uno se imagina un tío con una bata blanca y barba, no sé por qué. Y claro, llegó Ridley Scott y te dijo, el espacio es una puta mierda y vas a morir, hijo de puta. Eso fue lo que hizo Alien. Vas a morir, el espacio no tiene nada de... No, ni aventuras ni pollas, vas a palmar, cabrón. Y claro, yo entendí lo que era el miedo desconocido con esta escena de la Space Jockey. Para mí es, no sé, tiene una fuerza especial. Y después, por supuesto, por supuestísimo, como no, mi monstruo favorito de todos los tiempos, el monstruo de los monstruos, el puto alien. Un depredador perfecto, implacable, invencible, ¿no? Entonces, o sea, era una figura, no sé, que te imponía respeto. En el fondo lo querías porque era, insisto, un depredador. Básicamente sobrevivía a base de matar gente, pero tenía que hacerlo. Vale, no era su entorno, bueno, era un animal, tú entendías eso. Pero era un ser implacable, invencible, inteligente, que los ponía a todos pues al borde, al límite, ¿no? Y los conseguía derrotar y que conseguía salirse con la suya. Entonces, era un poco de mezcla de ambas cosas, ¿no? Ese impacto del Space Jockey y después todo lo que tiene con el alien, con el xenomorfo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó mi amor por esta criatura y por todo lo que vino después. Claro, ¿por qué suelto todo este rollo patatero? Porque cuando yo adquirí Alien Isolation, porque es verdad, y seamos sinceros, Alien nunca ha tenido videojuegos especialmente buenos. Ha tenido juegos buenos, correctos, ¿vale? Pero nunca ha tenido juegos que su calidad haya estado muy por encima de la media o se hayan considerado clásicos, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, Alien Trilogy, para mí me parece el juego más sobrevalorado de la historia, o de los más sobrevalorados. O sea, en su día sí deleció mucho, en la época de PlayStation y Saturn. Y es un juego que yo no tragué en su día, lo compré en versión Platinum, por cierto, y me parece una decepción absoluta. Es que ¿no? Si te pones a jugarlo ahora más todavía, yo no entiendo de qué mente salió aquella disposición de los controles. No lo entiendo, porque era antinatural. Antinatural, después era un juego en el cual pues no se veía una puta mierda, es decir... era pues, incluso Doom, que era un juego más antiguo, tenía más mérito a nivel de diseño de mapas. Yo no entendía la fascinación para el Trilogy. A mí, para mí, fue un bajón. Porque era Alien. Sí, pues sería Alien, supongo, ¿no? Y bueno, luego están los Alien vs Predator, que son grandes juegos, pero para mí ya es diferente, ¿vale? Yo quiero el Alien tal cual, solo el Alien. A mí, el Depredador y el Marine, pues están bien, pero ya es un universo compartido, ¿no? Entonces llegan el Isolation, y joder, yo cuando lo empecé y cuando lo terminé, todas esas sensaciones que tuve en su momento con la película, lo que para mí supuso la película, el juego lo reprodujo, o sea, fue capaz de reproducirlo tal cual, de forma literal, ¿no? Y yo no me podía suponer que 20 años después de ver una de las películas de mi vida, Isolation fuese capaz, insisto, de transmitirme exactamente lo mismo, pero jugando. ¿Por qué esto es así? Porque Isolation no es que beba de Alien o todo pasajero, es que se empache literalmente del juego, de la película. De hecho, Creative Assembly comentaron que el proceso de desarrollo recibieron material del diseño de producción de Alien, pues material audiovisual de todo tipo, artístico y demás, por parte de Fox, ¿no? Material incluso inédito en algunos casos. Y los tíos se empaparon de eso para crear un auténtico juegazo, ¿no? Yo, de hecho, siempre lo recomiendo. Si vais a jugar en Isolation, una de dos. Tenéis que ver la película antes, para entender hasta qué punto es fiel, insisto, a este maravilloso film. Bueno, y más allá de esto, claro, yo siempre he dicho, yo soy una fan de los juegos de terror. Creo que en parte soy fan de los juegos de terror precisamente por Alien o todo lo pasajero, ¿no? Digamos que ver esa película de niño me curtió tanto que luego todo lo que vino después pues ya estaba, como digamos, inmunizado, ¿no? Salvo de Exorcista, que a mí Exorcista me cojona de verdad. Pero el caso es que yo siempre he sido muy fan de los juegos de terror, ¿vale? Me gusta esa sensación, y define de terror, me gusta esa sensación de pasarlo mal en la ficción, ¿vale? Que no vaya más allá. Pero yo siempre he tenido la sensación de ese llamado síndrome que tienes juegos de terror, en el cual ahora eres tú el que da miedo, ¿vale? Pongo, por ejemplo, el caso de Silent Hill, que es la saga de terror para antonomasia. Claro, Silent Hill, pues evidentemente, sí, al principio estás jodido porque no tienes, estás pelado, no tienes armas, tienes un palo para golpear y poco más. Pero vas consiguiendo armas, vas consiguiendo munición, vas consiguiendo ítems de vida, te vas curtiendo, vas entendiendo las mecánicas el patrón de los enemigos, mejor dicho. Entonces al final lo que ocurre es que tú le pides respeto a los enemigos, te da un poco igual, están ahí, puedes matarlos, esquivarlos, pero te la suda. Al final lo que te da miedo del juego es, pues, los sonidos, las cosas extrañas que ocurren, ciertos elementos, pues digamos, leer algo, lo que ves y lo que no ves, ¿no? El juego que tiene ese terror psicológico. Pero lo que esos enemigos en sí, te dan exactamente igual, ¿no? Se puede decir incluso lo mismo de Resident Evil. Te da igual, al final, tu nivel de control sobre el personaje es tanto, y sobre los enemigos, que no suponen para ti ningún tipo de reto, ¿no? Pero con Alien Isolation eso no ocurre. Tu enemigo, el alien, es un ser implacable. O sea, no hay escapatoria. Si te ve, estás muerto. Que sí, que tienes el cóctel molotov y si se lo tiras y tal bien, pues a lo mejor consigues asustarle. Bueno, sí, vale. Que consigues cierta arma en el juego, que la cosa ya iguala un poco las cosas. Sí, es cierto. Pero en general la sensación que tienes es que tu enemigo es formidable. Pero David, date cuenta que, de hecho, el otro día nos pasó, lo vivimos en nuestras carnes, el cóctel molotov tiene un tiempo de reacción, es decir, claro, que si no eres rápido con él, el alien te va a llegar igual, Oscar. Porque no es especialmente rápido apretar el gatillo y que ya ponerte en disposición de tirarlo. Después tienes que tirarlo y que y de lleno. Si claro, no das de lleno, te va a matar igual. Por eso. O sea, de verdad, es un ser implacable. Es cierto que Creative Assembly, pues a veces el alien es un poco borderline, ¿no? Y el tío no te ve y tal. Estás percado ahí y no te ve. Yo creo que eso lo han hecho. Hay escenas muy ridículas en las cuales hay una mesa gigante. Entonces el alien dice, hostia, aquí hay algo extraño, voy a investigar. Entonces tú estás en la mesa ahí escondido, joder, que no vea, que no vea. Entonces el alien va corriendo por la mesa porque tú ya quedas bordeando la mesa y tú vas justo por delante de él y vais en corrillo, pues haciendo una especie de círculo con la mesa, ¿no? El alien en un lado y tú por otro, ¿no? Pero más allá de eso, el alien es un ser implacable, que es lo que realmente se busca en estos juegos. La margen de defensa es muy reducido, muy reducido. Por lo tanto, la sensación de agobio, de hostilidad, está siempre presente. Es que de hecho hay una cosa que yo soy sincero, es decir, vamos a ver, yo me considero una persona curtida en el tema de terror. Menos cosas del más allá que consiguen acojonarme. De hecho, yo podía hacer una especie de juegos de nuestra vida joder, se me ha ido el nombre ahora de esta demo de Kojima. Con PT. Porque mi PT, de verdad, un día lo jugué de noche, me iba de sobrado y tardé en irme a la cama, y con luz encendida. O sea, tuve que venir yo aquí para que lo acabaras. Exactamente. Era un juego que me daba mucho respeto. Pero más allá de eso, yo creo que soy una persona curtida en el tema del terror. Porque realmente me gusta. Es un género que me gusta mucho. Y con Alien Isolation, no es que sintiese miedo, pero tenía agotamiento mental de pasarlo tan mal con la tensión que te provocaba ese puto bicho, que tenía que dejar de jugar. O sea, que superaba un nivel que para mí fue una odisea de la hostia. Pasaba al siguiente y decía, mira, realmente podría seguir jugando. A lo mejor llevo jugando una hora nada más, pero no puedo seguir porque estoy mentalmente agotado. No puedo soportar más tensión. Literalmente fue así, no puedo soportar más tensión, tengo que dejarlo aquí. Y al día siguiente, con fuerzas renovadas, habiendo descansado y demás, vale. Pero, insisto, la tensión que me transmitía ese juego en la puta vida me ha pasado. No es lo mismo esto que a lo mejor hablar de obcecación, de un boss que te mata 20 veces en los Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne. No es eso, ¿vale? Que te obcecas y ya no riges bien. No, no, es agotamiento mental. ¿Podría seguir jugando? Podría. Pero es que estoy agotado. Lo he pasado tan jodidamente mal que no quiero seguir, ¿vale? Otro descanso y el día siguiente lo retomo. Un poco lo que decía Jorge con Onimusa, pero en otro sentido. Agotamiento mental. De hecho, me hizo mucha gracia un mensaje que mandó una persona, que también fue un poco por lo que decidí hacer mencionar este juego en el especial, ¿vale? Y es gracioso porque es sobre el vídeo que hice de Alien Isolation en mi canal, ¿no? Es una especie de oda de amor hacia Alien Isolation. Y me dice, bueno, se llama José MP, y dice, un auténtico juegazo. La sensación de desasosiego y angustia bastante constantes llegan a agotar. La de minutos que pasé yo escondido en los armarios. Y es completamente cierto. Yo en Alien Isolation pasé más tiempo en los armarios que en aquel episodio de South Park con Tom Cruise, ¿vale? No sé si lo visteis y demás. O sea, sí. De esto de decir, hostia, un sonido extraño, y te metes en el puto armario, a lo mejor no hay nada. Pero la tensión y saber que es tu enemigo es implacable, es que te obligaba a reaccionar así, ¿no? Incluso a veces, Oscar, a mí me acojonaba un huevo cuando veías que una puerta se abría. Por las puertas, accedes a ellas, hace un sonido de... y se abren. Y cuando tú decías, hostia, se está abriendo una puerta, podía ser un androide, podía ser un humano, o podía ser el puto alien. Y cuando vías al puto alien con ese alien imponente, porque el alien de Silhouette, esta cacha es el tío, es un alien de la hostia, es imponente. Cuando vías esa puta figura en el horizonte, en el contexto del horizonte, a mí de verdad es que las pelotas se me ponían a la garganta. El problema es esas zonas donde tú aprietas un botón y tienes que esperar a que llegue o el ascensor o el monorraíl. Sí, exacto. Y claro, hay luces, hace ruido. Exacto. Justo ahí no hay tantos sitios donde agacharse. Te vas a la esquina más oscura y pones el aparato, el detector, pero no lo pones mucho porque si está cerca va a escuchar el ruido. Sí, y dices, bueno, que llegue ya rápido esta mierda. Y lo peor es que tiene pasado de que tú llegas. Ya sabes que está ahí, el tío sabe que tú estás ahí, entras en el ascensor y se cierran las puertas por los pelos. Sí. De hecho, hay también otra cosa que me encanta, lo digo ahora, en su día me acojonaba un huevo. En este juego no puedes correr ni disparar. Bueno, ni te puedes pelear con alguien, ¿vale? A veces te peleas con los androides, te agarraban y les dabas una hostia y demás. Porque si haces eso, sabes perfectamente que alguien va a aparecer en cuestión de segundos. Va a ir a por ti. Y él sabe dónde ha sido el ruido y va a ir a por ti, vamos, cagando hostias. Y entonces hay momentos en los cuales tú puedes hacer eso, pero a tu favor. A lo mejor hay una serie de enemigos humanos y tal, y dices, estos hijos de puta, voy a matarlos, pero no voy a matarlos yo, que los mate mi alien, ¿vale? Entonces tú disparas y bla bla bla, disparas, te escondes, hijos de puta. Entonces viene alguien y se los cepilla, ¿no? Pero una vez me ha pasado el hacer esto de, venga, hijos de puta, los voy a matar. Entonces disparo, me escondo detrás de una caja, cabrones de mierda, y de repente intuyo que detrás se abre una puerta y lo siguiente que veo es la cola de alguien atravesando la tía, ¿no? O sea, cuidado con eso porque puede ser un arma de doble filo. Entonces, no sé, está tan bien diseñado, tan bien planteado y genera tanta tensión en el momento adecuado que es que el juego es una puta delicia, ¿no? Yo, os dije a mis compañeros, yo desearía tener una especie de máquina que te follas el cerebro, ¿vale? Y que tú dijeses, mira, máquina, quiero olvidar mis recuerdos de Alien Isolation. No quiero saber nada de este juego. Quiero volver a jugarlo y no tener conocimiento sobre él. Yo lo haría con Doom. Bueno, con Doom no, es imposible olvidarlo. Lo haría con Alien Isolation y lo haría con Resident Evil, ¿vale? Me follaría el cerebro. Que el principio olvidase lo que es ese juego y volver a rejugarlo. Claro, porque a día de hoy acabé la versión de One, la de PC, la de 360, ya me lo conozco muy bien y ya le he perdido un poco de respeto a todo. Ya sé dónde está todo, dónde tengo que ir más o menos, sé cómo funciona la ley más o menos, entonces avanzo con cierta fluidez, ¿no? Pero la primera partida es una cosa desesperante en el buen sentido, por supuesto, ¿vale? A modo de anécdota, aparte de la que ya comenté respecto a mí, el impacto que supuso para mí la película y demás. Bueno, yo en los veranos voy a Barreiros, como ya os comenté alguna vez. Me encanta porque estoy con toda la familia, los veo poco durante el resto del año, estoy con mis sobrinos, con mis hermanos, y entonces los sobrinos aún están aún en esa idea, en el límite, que aún no son gilipollas, ¿vale? Son niños pequeños, son graciosos, a veces. Entonces, saben que su tío es un fricazo de mierda y siempre lleva consolas y juegos. De hecho, recuerdo que hace 5 o 6 años era tal la obsesión que tenían con Rayman Origins, que estaban todos metidos en casa jugando Rayman Origins. O sea, hacía un día de sol de la hostia, tenían la playa de 50 metros, da igual, Rayman Origins siempre. Entonces yo llevaba el portátil, varios mandos de Xbox, la Wii con varios mandos, y tenía ahí un corrillo de sobrinos y de amigos de los sobrinos jugando el puto Rayman Origins. Era una especie de LAN party de la hostia, ¿no? ¿Y tú qué hacías? Yo miraba. Y disfrutabas, ¿no? Me hacía gracia, eran graciosos, eran unos ñordos de la hostia, no sabían jugar y les hacía gracia el muñequito. Y los tíos están obsesionados. O sea, ya os digo, un día de playa brutal, les da igual, ellos querían jugar a Rayman Origins. Bueno, el caso es que un día dijo, a ver, David, están pues mis sobrinos y tal, y sus primos, pero primos, digamos, de primos no de mi vertiente, sino de la vertiente del padre de ellos, de mi cuñado. Entonces, a ver, David, ¿qué juegos tienes ahí? Me dijo, bueno, tengo un juego de miedo, pero no sé si os gustará, ¿vale? Da mucho miedo. Ah, eso es una mariconada, venga, no sé qué. A mí nada me da miedo, ¿vale? Ni menos un videojuego. Vale, yo no digo nada, ¿vale? Entonces subieron a la habitación, entonces todos se sentaron ahí en la cama y demás. Yo esto me lo tomo en serio, ¿vale? Yo me lo tomo en serio. Entonces yo apagué las luces, cierro de las persianas y os expliqué un poco, les metí su situación, ¿vale? Niños de 10 o 11 años, dicen, mirad, esta la historia es de la hija. ¿Habéis visto a alguien en otro pasajero? Ni puta idea. Bueno, da igual, yo os explico. Pues esta es la hija, no sé qué. Ella le han dicho que ha llegado una especie de grabación de la madre de la Nostromo, de la nave en la que estuvo su madre y demás. Y entonces el androide. Y entonces van a la base de Sebastopol porque va a estar la grabación, entonces quieren investigar lo que ha ocurrido con esa nave. Sí, venga, pongo el juego, vale. Entonces yo les pongo el juego, ¿vale? Y se lo pongo en serio, jugando tranquilo. El desarrollo normal del juego. Además es perfecto porque es respetuoso con la película. El alien tarda en aparecer. ¿Pero quién jugaba? Jugaba yo. Entonces ellos estaban ya, digamos, adoctrinados, ¿vale? Están un poco ya adoctrinados. Ya veían que la cosa no pintaba bien. Cuando llegan a Sebastopol y ven que está todo hecho una puta mierda, se intuyen que algo, ahí pasó algo muy jodido. Entonces, Los niños pues son así, ¿no? Ellos intentan quitarse su miedo diciendo gilipolleces, ¿no? Pues entonces apareció un calvo. ¡Ah, mira un calvo! No sé qué. Vale. Sí. O dice, ¡ah! Alguien asusta al otro. Y no, no pasa nada, tía, tranquila. Porque están mis sobrinas también que hablan así en modo pijo. ¿Vale? No pasa nada, tía, no pasa nada, no hay nada. Al final no era nada y tal. Entonces la cosa avanza, avanza, avanza. Y de repente el alien mata al calvo, ¿no? El calvo de rigor lo mata al alien. Entonces ya ahí silencio sepulcral. Ya vieron que el bicho existía de verdad, ¿vale? Entonces ahí ya la cosa ya cambió radicalmente su postura ante el juego, ¿no? Entonces cuando yo sigo avanzando y ya llego a la parte del juego en la cual el alien aparece de manera más o menos habitual, donde el alien está por ahí matando gente y amenazándote, ¿vale? Y ahí ya llegaron los bueno, me tengo que ir, tengo que hacer cosas, tengo que ir a cenar, tengo que ir a ducharme cuando el día anterior había montado, parecía la franja de Gaza precisamente por no querer ducharse, ¿no? No tengo que ir a duchar. A mí este juego no me gusta. O lo típico, la prueba de algodón. A mí este juego no me da miedo. ¿No te da miedo? Juega tú. No, yo solo quiero mirar, ¿vale? Solo quiero mirar, yo no quiero jugar. O sea, cuando un niño le da su mando de la consola y no coge el mando, es que algo malo pasa, ¿vale? Es que algo malo ocurre. Pero había algo más extraño ahí. Mi sobrino Jacobo es el segundo más pequeño. Claro, cuando esto pasó, ellos habían tomado Coca-Colas y chocolatines, ¿vale? Están con el azúcar, eran unos putos drogatas, ¿vale? Están en modo yonki total. Porque el azúcar tiene ese efecto en los niños, ¿no? Entonces están todos excitados y alterados, ¿vale? Y Jacobo es un hooligan, o sea, Jacobo, si le das una cerveza, se la doy y rompe la botella en tu cara, ¿vale? Entonces Jacobo, yo me fijé que Jacobo no dijo nada en todo el día. En toda esa sesión de juego, en esa sesión de hora y pico, no dijo absolutamente nada. Yo me fijaba en su rostro y era un rostro hipertérrito, hierático. O sea, el tío estaba... Serio, no hacía nada de joder. Entonces, nada, acabó la sesión de juego, todos se fueron a hacer sus cosas para escapar de esa pesadilla y Jacobo pues, se fue todo tranquilo más o menos y tal... Y el día siguiente me dice, bueno, el día siguiente no, una semana después me dice su madre, oye David, a ver qué le pones a tu sobrino, porque llevo una semana que no puedo dormir. Joder, no puedo dormir. Le jodiste la vida, tío. Joder, pero eso es el efecto que tiene alguien, es el monstruo, el padre, nuestros terrores nocturnos. Porque además, les puse una escena jodidísima en la cual el alien te ataca en los conductos de ventilación, que eso es lo puto peor que puedes tener, sí, que puede pasar en la vida. Exacto. Porque el alien es ultra rápido, el margen de defensa es nulo. Entonces, y no solo eso, sino que detectas que no hay lugar seguro. Exactamente. Y entonces el chaval vio eso y ya su vida cambió radicalmente. Y tengo que decir una cosa, ¿eh? La primera vez que te vi jugar este juego, David, no te aclarabas, tío. No. Es que era David jugaba muy lento y era, ¿qué coño? ¿Que te va a pillar, joder? Sí. Y David estaba, ay, tal, no sé qué. Yo, esa primera partida fue una puta mierda, ¿vale? Porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y aparte, claro, cuando estás jugando con gente y demás, no puedes estar 100% en el juego. Entonces, yo hay una cosa que reconozco que fui bastante gilipollas. Vamos a ver, en Isolation hay una especie de conductos de ventilación en el techo, una especie de huecos. Hay un montón de ellos, ¿vale? Y yo me veía caer un líquido y decía, estará mediado algo, será agua, ¿no? Que cae y tal. No, es la baba del alien. Ah, la baba. Pero yo no entendía eso, dije, está atropeado, ¿no? Algo está atropeado. Esta base es una puta mierda y está cayendo agua, joder. Entonces yo pasaba normalmente por ahí. Pero no entendía, o sea, no concebía que fuese baba del alien. A ver, gilipollas, no, es que es baba del alien. No, eso es imposible. Y paré varias veces por la culpa de la mierda esa, ¿eh? Me costó interiorizarlo. ¿Eso te pasa en la vida real, David? Y no, no, por supuesto. Dices, ahí continúa. Es que va paseando David por la nave diciendo, hostia, está estropeado eso, güey. Sí. Lo ve alguien y dice, hostia, un frag, qué bien. Tal cual. Lo muestro muy gratuita. David, interesante anécdota esta. Y nada, Jacobo ya no olvidará jamás alguien no todo pasajero, bueno, alguien en general. Lo que me pasó a mí con la película, pues le pasó a él por ser un listillo. Y se acabó. Bueno, hasta aquí las anécdotas de David de este juego. Y vamos a ir a leer más comentarios. Pero voy a leer primero. Voy a repasar a la gente que está conectada ahora mismo en el chat. Los que aguantan todavía estoicos en nuestro chat oficial en IRC Hispano Complejo Holanda. Pero ya sabéis que podéis escuchar el Complejo Holanda todos los viernes a partir de las 10 de la noche en Radio Bate de Tousi en twitch.tv. El Complejo Holanda todo junto. Estamos en Twitter, @ComplejoHolanda. Facebook, el Complejo Holanda, también el mismo nombre para Steam, para la comunidad de PlayStation Network y para la comunidad de Xbox. Y nuestro canal de YouTube, Complejo Holanda TV, donde subimos vídeos adicionalmente de programa. Ya sabéis que estamos en el último programa de la temporada, pero bueno, en el canal de YouTube habrá todavía algo de contenido durante el verano. Y en el chat tenemos conectados ahora mismo a Anthony López. Bono es pura fibra óptica. Ducha, el ojete de Sauron. El chat está muerto hoy. Kojima es de Celta. Se acaba la temporada, maldita sea. Deliric, Toraz, Víctor compra una mandavoz. White, y tenemos a White, que le mando un saludo también. Bueno, señor David, vamos a rotarnos en leer temas de estos de juegos, sí, de nuestra vida. A ver, tu turno. Bueno, Irule nos dice lo siguiente. Buenas a todos. Este es el tercer especial de juegos de nuestra vida en el que escribo, y que sean muchos más. Este año os voy a hablar de Super Mario 64. Lógicamente no del juego, que lo tenemos todos más que sabido, sino de cómo lo conseguí el estreno de la consola. Veraneamos en la manga. Como ya dije en el especial de que es nuestra vida. Y el día antes pasamos por la tienda Divertienda. Joder, mítica franquicia Divertienda. Gaspi, ¿te acuerdas de ella? Yo me acuerdo de ella, ¿eh? Tenía cierta fama en su momento. Me estoy hablando en serio, no es coña. En la franquicia en ese momento más cercana a casa. Y me compré el 64 con el Mario 64. Como iba a la playa con mis abuelos en su coche, me llevé la consola más juego a casa. Y a la hora de comer macarrones con tomate, como se acuerda, me produjo el fenómeno del día. Me comí el plato de macarrones antes de que mi abuela sirviera el de mi abuelo y el suyo, incluido el trozo de pan y el vaso de agua. Tenía tantas ganas de conectar la consola y poner el juego que casi rompo el espacio-tiempo comiendo macarrones. Conozco esa sensación, ¿eh? Llegó el momento. Cuando enchufé la consola con ese juego dentro por primera vez, ese momento no se me olvida nunca. Ojalá todo el mundo pudiera jugar a Super Mario 64 por primera vez. Vez como lo hicimos los niños del 97 cuando salió el juego a la venta. Misma sensación tuve exactamente yo. ¿Cuántos estuvimos dando vueltas por el jardín del castillo antes de entrar en él? ¿Cuántos girábamos la cámara para ver la cara a Mario? O no, joder, la cara en esa especie de minijuego que tenía antes. Esos colores, esas fases tan de Mario y a la vez tan nuevas. Es uno de los grandes momentos a recordar en mi vida como jugón, junto a verse mueve por primera vez, salir a la campaña, a la campiña de Hyrule en Ocarina of Time, etcétera. Postdata, ese verano era la envidia de la urbanización, ya que nadie tenía la 64, así que me hice mafioso por un tiempo, o me dabas lo que yo quería o no tocabas el Mario. Joder, un saludo a todos. Y bueno, este fue el comentario de Lulen, y ahora Oscar os va a leer el de El Machete de Dylan. Pues sí, dice El Machete de Dylan. Hola muchachos, voy a hablarles del juego que más mala vibra me causó en mi niñez, solo con su intro, Doom Troopers. Tengo muchas anécdotas con él, como que me pasé el juego unas 5 veces sin saber siquiera que podía apuntar en diagonal, que nunca logré vencer al primer boss cuando el último me parecía un chiste, que me pasaba el juego casi a diario porque no sabía que los niveles traían códigos para jugarlos, y muchas más. Pero hay algo que sí recuerdo mucho de él, aparte de la genial host que tenía, y es el mal rollo que me transmitía, sobre todo sus bosses. Lo jugué en mi queridísima Super NES, y cuando mis padres no estaban en casa, por consejo de mi hermano mayor, que traía toda clase de juegos violentos para mi deleite y el suyo. Por último, mencionar que el juego venía en uno de esos cassettes que traían 6 juegos en uno. Y recuerdo que venía junto a Killer Instinct, el juego de Home Alone, Top Gear, el juego de Goofy de Puddles y un juego de plataformas que aún hoy sigo buscando su nombre. Un saludo, chicos. Un saludo también, gracias por tu comentario. Continúo yo. Vale. McDyre, Víctor, comentario de McDyre. Sí, sí. Tenemos comentario de McDyre que dice: buenas Doom. Sí, sí, completamente de acuerdo. Buenas Doom. Es la primera vez que escribo en este foro, aunque soy fiel seguidor del podcast. Y bueno, me decidí a comentar un juego de mi vida que me marcó y que seguramente muy poca gente conocerá. El juego en cuestión es Dark Age of Camelot. Hombre, yo a este juego jugué en Museo de Pirata, además. Dice, el juego viene siendo un MMORPG de esos en que en la época había que importarlo de tierras americanas. Empecé en el último online pasando por EverQuest, pero este juego fue el que realmente me marcó y donde pasé más horas que pa' qué. A día de hoy, por estos foros de entendidos de los MMORPG, sigue teniendo el mejor PvP ever y juego en general de las características. A día de hoy aún hay gente que lo juega. No quiero ponerme a explicar paso a paso de qué va el juego porque sería muy largo el mensaje, pero a grandes rasgos se divide en tres reinos: los de Hibernia, el reino dominado por la magia y los magos más fuertes; luego el reino de Camelot, que sería una especie de balanceo, no destacan ni magia ni melee; y luego el reino de Mistar, que son los vikingos y donde más destacan en las clases melee. El juego es un MMORPG de la vieja escuela con las características de tener zonas fronterizas donde cada reino de los tres tiene X castillos y 3 reliquias por reino. El PvP es el llamado Realm vs Realm, y decir que cabe que entre personajes de los diferentes reinos no puedes tener relación alguna. Cada uno vive o juega en su reino y en las fronteras se crujen unos a otros con asedios, etcétera, etcétera. Y cuantas más reliquias controles de los reinos, más ventajas aporta el tuyo, abriendo funciones especiales, de raid, farmeo, etcétera. Pues eso mismo, juego que me marcó y que esperemos saque en la siguiente entrega, que está en desarrollo con el nombre de Dark Age of Camelot Unchained. Si tenéis, o el que tenga curiosidad, ahí tiene San Google para echar un ojillo. Un saludo y felicidades por el gran programa que hacéis. Yo este juego lo había jugado en un servidor pirata en mi época de explosión de los MMOs, que estaba buscando MMOs por un tubo, y estaba tan bugueado que lo dejé porque no era injugable el juego en server pirata, claro. Bueno, seguimos con Blanco 27 y dice: bueno, soy Blanco 274, perdón, Aspi, no te había visto. Qué no buena persona decir. Eres. No, no, dile, perdón, no te había visto. Iba a decir, hablando del último juego que comentaron, en mi época, antes de mi gran vicio al Lineage 2, tenía una lista de 4 juegos a escoger. Me hizo una, hizo una criba, ¿no? Y estaban este, Dark Age, Lineage 2, estaba Final 11, pasa que era de pago. ¿Y el Tibia? No. Y el Guild Wars, que también era de pago. Que era el que más me llamaba, pero lo descarté también por eso. Bueno, Blanco 27, insisto, y dice: bueno, soy Blanco 2, Blanco 274. Sí, Blanco 274. No sé si se confundió o realmente es... Vale, da igual, sí. 274. En YouTube creo que se refiere. Ah, ¿puede vale, ser? Vale. Puede ser. Soy un oyente en la sombra. En YouTube sí, soy más activo en el canal del complejo. Os escucho desde hace años, aunque este es mi primer especial juego de nuestra vida en el que escribo. Mi juego es Age of Empires 2. Recuerdo cómo hace muchos años iba a empezar el segundo de la ESO cerca de septiembre. Llegó a mi casa el primer PC Master Race. ¡Ja! Mi padre lo compró para que mi hermana y yo estudiásemos. Sí, sí, sí. Que era su error, ¿no? Es verdad, tío. Mira, así le saqué yo el primer PC a mi madre. A estudiar. Luego, de la hostia. Luego estudié una puta mierda. Me estudié el escroto. Con una bonita enciclopedia en CDs. En aquella época Wikipedia aún no estaba en auge. Recuerdo cómo mi padre le dijo al de la tienda que le metiese algún juego de, al PC para que mis datos horribles, que incluso mi padre pensó que tendría pocos y implantaría el PC en estudiar, pudiese jugar algo. El de la tienda vendió el juego como el juego de los muñequitos. Y ahí me encontré yo con un juego al que al principio ni sabía que iba, ni sabía de qué iba ni nada. Me dedicaba a explorar el mapa. Tras unas horas de toma de contacto me fui enganchando como el que más. Recuerdo cómo hablando con los compañeros de clase empezamos a enterarnos de trucos para el juego. El mítico Robin Hood para el oro, Rock Hong para la piedra, o el How Do You Turn This One para el coche que disparaba por los faros y un largo, etcétera. Conseguí hasta que mi hermano, que odiaba y odiaba los videojuegos, se enganchase a este juego. Hermana. Ella solo quería jugar a la evolución de la civilización. Entonces yo le preparaba el mapa de las islas. Llevaba a su pueblo a una isla. Allí jugaba ella sin recibir ataques ni atacar a otros pueblos. Hizo horas así. Llegó la Navidad y llegué con otros suspensos a casa. Mi padre, que como os he dicho antes, era muy iluso en este aspecto de la informática, me quitó el ratón a modo de castigo para que no pudiese encender el ordenador ni tan siquiera para estudiar. Lo que no sabía es que el PC se puede usar simplemente con el teclado. Y aunque de mala manera, se podía jugar al juego con las flechas y comandos en el teclado. Pues ahí estaba yo. Mientras en casa dormían, yo me encendía el ordenador y me tiraba madrugadas jugando. Por las mañanas tenía muchas ojeras y lo achacaba a que alrededor de la habitación metía mucho calor y no podía dormir. Pero bueno, me dio muchísimas horas. Entre el juego en solitario y las campañas jugué muchísimo, especialmente en Regicida, que hacía mucha gracia cuando llegaba a atacar a un pueblo y destruía el castillo de Villa del Rey del pueblo huir sin plantar cara a mi ejército. Y ver con lo gordaco que estaba, corría más que cualquier campesino que estaba curtidísimo de trillar el campo. Bueno, chicos, me despido. Un saludo a Zagales hasta octubre, que no creo que os adelantéis este año septiembre. Pasad buenas vacaciones. Por cierto, el siguiente juego os hablé yo en su día de él. Me hace mucha ilusión que lo mencione el señor Don Peste. Pues sí, vamos con Don Peste. Dice: diciembre de 1999. Me he pasado el año entero quemando con los ojos los reportajes y las minúsculas fotografías que he podido acumular sobre mi esperadísimo Age of Empires 2. Dicen que el mapa va a ser enorme, que tardarás no sé cuántos minutos en recorrerlo de punta a punta, que cada civilización va a ser diferente, los gráficos tienen un nivel de detalle nunca visto en un juego de estrategia. Va a ser el nuevo rey y mi hermano me lo regalará en Navidades. Y llega el día y recibo mi esperadísimo Half-Life, pero es que nunca voy a tener lo que quiero. Muy bien, es igual, vamos a instalarlo. Y lo instaló y pasó el tiempo. Y no paré de jugar a cada mod, expansión, mapa y lo que fuera que podía encontrar. Bots, skins, las voces de chiquito, lo que fuera. Y estando en mi casa, en el ciber, en el instituto, en casa de un amigo o soñando despierto. Y una de esas modificaciones de Half-Life es uno de los juegos de mi vida, Gunman Chronicles. Salió a finales de 2000 como juego comercial. Y estaba desarrollado por un pequeño estudio independiente llamado Rewolf Software, que se disolvió poco después. Gunman llamaba la atención por su ambientación y estilo gráfico completamente diferente a Half-Life, mezclando alienígenas, robots, dinosaurios y armas láser con escenarios muy diferentes a los que habíamos podido ver en Black Mesa, aunque su principal rasgo distintivo eran las opciones de personalización que tenía todas las armas, algo que por aquel entonces no era habitual ver. Gunman pasó por el mercado sin pena ni gloria y está tan olvidado que ni siquiera está disponible, oficialmente, en Steam. Pero siempre estará en mi corazón, quizá en buena parte porque unos años después introduje en Steam la clave que venía en la caja y me desbloqueó por la cara toda la saga Half-Life. Aquel fue el último servicio prestado por mi querido juego de mi vida, Gunman Chronicles. Continúo con Red Frank, que comenta lo siguiente. Dice que el juego de su vida es Fashanadu de NES, juego de 1991. Es una especie de Metroidvania, dice Red Frank, con muchos textos en inglés que jugaba un tío mío que no entendía un solo diálogo, pero que le encantaba la acción del juego. La anécdota que tengo con este juego es que yo era de facto el que traducía el juego con tan solo 7 u 8 años que tenía, con un diccionario de inglés cerca para poder guiar a mi tío cuando en los pueblos de los NPCs te decían a dónde ir. Y en las fases de acción le jaleaba a mi tío todo lo posible para que avanzara en este título, que no es nada fácil comparado, por ejemplo, con Mario Bros. 2 de la época. Por fin, un sábado pude quedarme en su casa. Pusimos el juego después de cenar y a estas horas de la madrugada nos pasamos el título y realmente podría decirse que fue un trabajo en equipo. Si yo no le decía hacia qué pueblo ir o qué objeto tenía que conseguir, mi tío estaba completamente perdido. Podría decirse que gracias a este juego empecé a amar los RPG que vendrían después, mucho más complejos y absorbentes que este Fashanadu. Bueno, seguimos con Nicknamex, ¿vale? Creo que es su primer mensaje en el foro, así no. Bueno, se inscribió en 2013, pero este es su primer mensaje. Bien. Crecí con consolas. En mi infancia los mejores recuerdos los tengo con este juguete, sin contar mis bases con autitos y barro, aunque eso siendo más pequeño. Todo esto fue influenciado por mi padre, quien también era fanático de los videojuegos y consolas. Incluso en su momento programó sus cosas pequeñas en Atari. En mi país, Chile, existe un lugar conocido como Persa Biobio. Para mí era el mejor lugar del mundo, una especie de feria con puestos de tiendas en la calle y galpones gigantes donde vendía todo tipo de cosas, desde antigüedades hasta componentes de PC, y entre todo un galpón gigante que de pared a pared estaba repleto de pequeñas tiendas y estanterías llenas de cartuchos, tanto los grandes como los chicos, como los conocían su tiempo, los que serían NES, USA y japoneses. Televisores a todo volumen, produciendo diferentes juegos y muchas, muchas consolas. Aquí fue donde mi padre me compró mi primera consola, una NASA. En su momento no conocía diferencia ni nada respecto de pirata original. Solo entendía que dicha consola venía con un cartucho más especial que otros, que contenía 30 juegazos. Entre estos juegos, por ejemplo, se encontraban Mario Bros., Super Mario Bros., Exit Bike, Side Bike, Penguin Adventure, Island, Operation Wolf, Balloon Fight, Duck Hunt. Si a la consola venía su pistola, su zapper y varios más. Si bien no los juegos más potentes destacados de la consola, para mí, para mi niñez, todo 100% disfrutables por su diversidad y desafío. Entre esto destaco uno, Contra. Este fue mi primer juego que terminé en mi vida. Este juego me vició completamente desde su estridente música, jugabilidad, diversidad en pantallas y sobre todo por el pique que me generaba cada vez que avanzaba poco a poco. Lo raro de mi padre era que no jugaba mucho y le gustaba verme jugar a mí, y por eso más de una vez me llevé un reto bronca por perder la concentración y morir estúpidamente estando en el nivel 5 de la nieve, o sea, atropellado por el puto camión con pinchos al morir con algún fuego en nivel 6. Recuerdo haber estado jugando en la televisión del comedor, en una pantalla pequeña, no sé cuánto tiempo llevaba de juego, pero sí recuerdo que ya todo estaba oscuro y la habitación solo la alumbraba la luz de la pantalla, y en su habitación mirando otra televisión se encontraba a mis padres. Estaba completamente solo, el nivel se me hacía más difícil, eran las 6 o 7 los malditos fuegos y luego las paredes con pinchos y garras eran mi némesis. Pero en ese momento no existía nada más y totalmente concentrado logré llegar al final del nivel 7 y, para mi sorpresa, aliens. No entendía nada, pero estaba fascinado. Avancé como pude y entre tanto ocurre un milagro que luego agradecería. Avanzo matando bichos raros y bocas que disparaban cosas hasta que llega un corazón gigante y a su alrededor me atacaban cientos de arañas. Defendiéndome con todo lo que tenía, sucedió un error. Me ataba una araña, o lo que luego entendería como copia de Facehugger. Pero tal cual, ¿eh? Pero aquí agradecí lo que minutos antes había ocurrido, ese sonido que aún tengo grabado y que indicaba que habías conseguido una vida extra. Así que volvía, aunque con todo en contra, nunca mejor dicho. Con el arma básica estaré luchando por mi vida. Logro dar los últimos disparos y hay que explotar ese corazón. La pantalla se desvanece y veo un helicóptero salir de una isla para luego leer Congratulations. Y comienza a sonar el ending del juego. A todo pulmón grito ¡Tata! Como llamando a mi padre. No me pregunten por qué. En mi mente siempre fue así. Y le muestro que termina el juego. Se sorprendió diciendo que no lo puede creer. Le comienzo a contar lo sucedido y me pide que le muestre. Claro, no podré repetir la hazaña en ese momento. Luego, un par de meses después, logro terminarlo nuevamente. Años más tarde, entendería el nivel del juego respecto a su dificultad que logré terminar en ese momento. Por lo mismo, luego comprendería por qué me gustaba tanto la saga. Donde también tengo unos recuerdos con Contra Force y el Contra Hard de Sega Genesis y otros juegos de la NES de alta dificultad como la saga Ninja Gaiden. Lo sigo desde hace unos años y cada temporada pienso en escribirles en estos programas. Por esas razones se me pasa la oportunidad. Espero que el texto no sea muy extenso y este fin de temporada no sea muy largo, ya que realmente lo sufro sin tener que oír. Como ya se dieron cuenta, soy de Chile y acá seguimos en pleno invierno. Muchos saludos y espero poder participar más en estos especiales. En Arcade también me quedé con ganas de aportar. Un gran mensaje y una anécdota muy simpática. Sí, señor. Sigo yo con Verdi. Dice, buenas sete de Atari. ¿Qué tal, chicos? Tengo que volver a escribiros, ya que lo hice ayer, pero algo lié que no publiqué. Es lo que tiene hacerlo desde el teléfono y tener dos dedos como... Y bueno, supongo que se refiere a muñones. Poner puntos y S. Bueno, al lío. Yo pienso que los juegos así, como una canción, una peli, dependiendo la época o situación de la vida, nos marcan de una manera u otra. Cuando era pequeño, tengo grandes recuerdos de estar con mi hermana jugando a la Atari. Hablo de los 80, luego llegó la NES con los Mario, sobre todo el 3. Cuando fui un poco mayor y podía ir a casa de algún amiguete, los Double Dragons, Tortugas Ninja, Super Spike Ball, qué tardes jugando a dobles. Luego... pasos por Super NES o Mega Drive con buenos recuerdos de juegos, pero sin llegar a marcar mi vida, llegó a PlayStation y ese Tony Hawk, el Gran Turismo, Tekken, Metal Gear y, como no, Resident Evil 2, para mí uno de los top. Ya de más mayor, las tardes de bocatas y juegos a dobles se cambiaron por quedadas de viernes por la noche para torneos de Winning Eleven, parcheados a la espera de que llegara el pro de turno. Largas noches de pizzas y cigarrillos alineados, ¡ay, qué grande! Con los colegas, luego me casé y la revolución para mí llegó con PlayStation 3 y el online y Call of Duty Modern Warfare. Qué pasada poder estar en casa jugando y hablando con los colegas, ya que a pesar de que el online no era nada nuevo, esta consola fue el primer contacto que muchos tuvimos con él. Luego llegó Modern Warfare 2, que decir, para mí el mejor, claro, va de gustos. Después de eso nacieron mis peques y ahora ellos son mi juego preferido. Y el que más tiempo me roba, ahora calzo 36 primaveras, pero ahí tengo mi Xbox One con mi Skyrim, mis Far Cry, Fórmula 1, GTA V, Battlefield, etc. Juegos que me permiten jugar a mi ritmo cuando tengo un ratito de vez en cuando. Así que mi ranking sería como nostálgicos los Mario, Double Dragon, Super Spike Ball, Track and Field, como pura diversión y juegazos GTA San Andreas y el 5, el Pro, Modern Warfare, Skyrim, Resident Evil, Metal Gear, GoldenEye de la Nintendo 64, cada uno en su momento y contexto. Pues nada más, solo desearos un feliz y merecido descanso de verano, deciros que se os va a echar mucho de menos y que si por lo que sea os pasáis por Asturias, estáis invitados a unas sidras. Sería un auténtico placer conoceros y poder charlar un rato con vosotros. Un abrazo, chavales. Sidra rica, ¿eh? Sí, sí. Y fresquita para el verano. Sí, sí. Bueno, tenemos a comentario de Denis el Azul que dice: hay tantos juegos de los que hablar, pero como le estoy dando caña ahora, voy a mencionar Fire Emblem The Blazing Sword. No solo porque fue el primer Fire Emblem para muchos, es que nos trajo la saga a Occidente y con una calidad muy buena. De hecho, prefiero las animaciones de combate con los muñequitos de este juego que los modelos 3D de las nuevas entregas, que están bien, pero no son tan chulos a la hora de hacer ataques críticos. En este hasta se ponen a vacilar antes de hacerlo. Encima, la historia es muy buena. No digo que la historia de las nuevas entregas esté mal, pero no llegaba a este nivel. Si tengo que echar algo en falta de esta entrega es que no había... manaquetes. También es una pena que no nos llegase la entrega anterior, que bien nos la podrían haber traído después, porque esta entrega en realidad es una precuela y seguro que a mucha gente le hubiera gustado jugar a la entrega de Roy. Esta es la de su padre. Y bueno, luego hay un spoiler ahí que no voy a leer porque será un spoiler de los juegos seguramente, pero vamos a ver 1, 2, 3. Vamos a leer uno más cada uno, ¿vale? Y luego ya hacemos una última tanda cuando vayamos a terminar el programa. Bueno, Jaggermeister dice: buenas noches, gente. Para no faltar mi tradición, sigo escribiendo en el foro únicamente para el final de temporada. Me gustaría ser más activo, pero soy oyente de podcast. Bueno, aunque me voy a repetir un poco, ya que hace un par de temporadas comenté otro juego de la misma saga, para este especial me gustaría reseñar Final Fantasy VIII. Voy a intentar ser breve. Los videojuegos, como cualquier otra forma de ocio, nos permiten evadirnos de nuestro día a día. Nos dan la oportunidad de vivir miles de aventuras. Final Fantasy VIII llegó a mis manos en un momento en el que intentaba superar la pérdida de un familiar muy cercano. Vivir esa situación siendo un niño de 10 años es bastante difícil de superar, por lo que vivir las aventuras de Squall y compañía me ayudó a olvidarme durante mis sesiones de juego de esta situación tan jodida. Aprobar el examen de Seed, la primera misión de Timber, conocer al inútil de Laguna, la revuelta del jardín o la batalla del jardín son muchos momentos que tengo grabados a fuego en mi memoria. Todos sabemos que no es el mejor Final Fantasy, que su sistema de magias es un dolor de huevos y que tiene algún giro de guión un tanto ridículo, pero pese a que algunos digan que se acaba en el primer CD, siempre será un videojuego que tendrá un hueco especial dentro de mi colección. No me extiendo más, os mando un abrazo a todos y como siempre, si viajéis alguna vez a Murcia, quedáis invitados a una ronda, mono incluido. Bueno, hay que decir que ahí están los videojuegos siempre, ¿no? Echándote un cable en momentos jodidos. Seguimos con Killy. Killy dice: buenas noches y primero felicitarles por otro increíble temporadón que nos habéis brindado. Killy nos habla de Xenosaga, en concreto del episodio 1 de PlayStation 2. Xenosaga es uno de los juegos de mi vida y de los más importantes junto a The Legend of Zelda, ya que me hizo amar con intensidad el género del RPG japonés. Y creo que representa de la mejor manera posible la fórmula clásica. Una historia absorbente como pocas, unos personajes carismáticos y profundos y unos combates por turnos muy bien llevados a cabo y que eran una absoluta gozada. No puedo dejar de mencionar la banda sonora a cargo del gran Mitsuda. En definitiva, uno de esos grandes juegos que me marcaron a fuego como jugón. Y vamos a leer el último de esa tanda, que lo escribe Mayel, que dice: hola chicos, yo os he conocido en esta temporada y debo decir que os habéis convertido en uno de mis podcasts de referencia. Como es la primera vez que participo en un especial de este tipo, yo debo decir que el juego que me marcó como jugador fue The Spear of Destiny de id Software. Lo jugaba cuando salió en casa de un amigo y fue mi primera experiencia con el mundo de los FPS. Nunca se había visto nada parecido hasta la fecha y era alucinante ver a Blazkowicz con la Gatling recorriendo las diversas habitaciones y exterminando nazis y demás abominaciones de Tercer Reich mientras buscabas munición, secretos y botiquines. Sois muy grandes, chicos. Espero seguir escuchándoos muchas temporadas. Pues muchas gracias, Mayel. Gracias por tu comentario. Y bueno, ya sabes que aquí somos muy fans de los juegos de Software. Que por cierto, Víctor, el siguiente comentario que comentaremos después es una curiosa curiosidad, nunca mejor dicho. Es que además te toca leer a ti. Sí. Bueno, David, si te parece bien, vamos a ir con... vamos a ir con el siguiente audio sí. Y luego ya seguimos con mi juego y última tanda de lectura. Vamos con ello. Audio de Javi Ortiz. Bueno, la verdad es que se está volviendo una tradición participar en estos programas que hacéis de juegos de nuestra vida y toda historia. Y bueno, lo primero, felicitaros ya por 10 temporadacas, o sea, y en este mundillo del videojuego, digamos, prensa de videojuego radiofónica, digamos, por decir algo, por llamarlo de alguna manera, durar tanto tiempo y hacerlo de una manera tan bien y tan competente es enormemente difícil. Por lo tanto, felicidades de mi parte y de todos los que consideramos que hacéis un excelente trabajo. En fin, pero bueno, no me voy a enrollar más y voy al tajo. En las anteriores ocasiones, el primer juego que os hablé fue un juego isométrico para Spectrum llamado Batman. El siguiente fue Loom, el mítico juego Loom, la aventura gráfica de LucasArts. Y en esta ocasión os voy a hablar de otro isométrico curiosamente hecho por la misma gente que hizo Batman, ¿no? Para Spectrum, John Ridman y Bernie Drummond. ¿Vale? Este juego lo hicieron en aquellas máquinas, ordenadores de 8 bits, y de pronto la Game Boy apareció otro juego llamado Monster Max, publicado por curiosa combinación Rare, ¿vale? Y a la vez Titus. O sea, no me digáis por qué, pero fue así, ¿vale? Y era un poco cerrar el círculo, porque los que crearon en esa técnica isométrica en el Spectrum eran Ultimate, y Ultimate se volvió en Rare, Con lo cual, que Rare editara al hombre que hizo juegos inspirándose en la técnica que ellos habían creado en el Spectrum, pues no deja de ser algo como cerrar el círculo, ¿no? Una cosa bastante curiosa. ¿Qué añadía este juego en la Game Boy, ¿no? O sea, este juego pasabas a tener una cantidad de pantallas que pasaba. Su juego más largo, isométrico, había sido Head Over Heels, que tenía 321 pantallas, pasó a tener 500, y además música durante todo el juego, variadas músicas, ¿vale? Que además era del mismo músico que los Donkey Kong Country. Perdonad que ahora no me acuerdo el nombre. Ay, es lo malo de no prepararte en plan enciclopédico ni wikipédico, ¿no? Pero sí, es el mismo tío de que hizo las músicas de Donkey Kong Country. El juego, pues es básicamente es lo mismo, un juego isométrico en plan esos que os he dicho, que tienen ese factor aventura, saltos y todo eso, que lo más parecido que podéis tener en consolas desde siempre, pues sea el Solstice de NES, que digan, o el Equinox de la Super Nintendo, ¿vale? Es un tipo de juego similar, ¿vale? El tema eran 9 mundos divididos por cada mundo por varios sectores, digamos, además de misiones. Estaba en perfecto castellano, realmente estaba en varios idiomas, y tenía pues una longitud bastante extensa. Eso sí, tenías claves, cosa que no tenían los juegos de ordenador de 8 bits hechos por los mismos creativos, ¿vale? Quizá a nivel de ventas no funcionó muy bien, porque el juego estaba acabado y Titus, la compañía Titus, conocida en el mundo consolero sobre todo por cosas como ese Superman glorioso de Nintendo 64, pues tardó un año en publicar el juego, después de estar acabado y haber recibido bastante tiempo antes unas reseñas de 90 y tantos en revistas. O sea, había sido muy bien criticado, pero luego lo editaron un año después. No me preguntéis por qué, o lo que sea. La verdad es que el juego está realmente bien, y no hay muchos isométricos de este palo en la Game Boy, ¿no? O sea, que está este, está el Altered Space, y varios juegos que hizo la mítica Beat Managers para el sistema Game Boy, Game Boy Color, pero no hubo muchos. Y bueno, era un poco, para los que veníamos de ordenadores de 8 bits, era un poco revivir las mismas sensaciones en esa maravillosa consola portátil que era la Game Boy, ¿no? Era como un poco volver a casa, en cierta forma. Cuando entrevistamos en el mundo del Spectrum, perdón por el spam, a John Ridman, a su autor, la verdad es que se le notó decepcionado por lo que pasó sobre todo en la venta, ¿no? Así el juego, que quedó muy contento, pero sí por cómo se acabó distribuyendo y lo que tardó en ser publicado. Eso se nota que le fastidió, ¿vale? Y realmente ya no siguió haciendo juegos para el sistema. Y siempre le quedará la duda a él de si hubiera utilizado algún personaje de la propia Nintendo, hubieran llegado a hablar con ellos, yo que sé, o un Mario, un Yoshi o alguna historia, posiblemente, a lo mejor, hubiera sido bastante mejor valorado. Y quién sabe si ahora estaríamos hablando de un clásico del sistema. Pero claro, no lo hicieron eso, usaron un personaje creado que era una especie de hombre calavera extraño, quizá con falta de carisma, bastante falta de carisma, eso también hay que decirlo. Pero bueno, la verdad es que el juego a mí me gustó, es uno de esos juegos de la vida, se puede decir, para este sistema que tanto adoro, que es la Game Boy y la Game Boy Color y la Game Boy Advance. Bueno, realmente casi todas las portátiles, bueno, todas las portátiles de Nintendo, de las que me declaro absolutamente fan, son una maravilla. Lo dicho, hasta aquí llega este audio. Realmente estaréis oyendo de fondo las músicas de este juego, Monster Max, que he puesto alguna para que suene de fondo, para que acompañe un poco las cosas que voy diciendo, y os deis una idea de esto musical que tenía el autor, ¿no? Que vamos, no es precisamente poca cosa. Lo dicho, si queréis conocer más, pues pillar vuestro emulador, porque la verdad es que de otra manera lo vais a tener un poco difícil, porque, como os podéis esperar, estos juegos y más, si son completos, son especulados. Si no lo pilláis completo aún, os puede salir la de baratillo. Pero bueno, tirar de emulador y disfrutarlo. En fin, espero no haberme enrollado en demasía. Un fuerte abrazo, gente. Especialmente a los que más os conozco personalmente, los gemelos. Y a Bonoman, por supuesto, pero también un fuerte abrazo a Oscar y a ese gran troll que es el amigo Gaspar. Lo dicho. Fuerte abrazo, gente, y a seguir así de bien. Venga, nos vemos. Chao. Bueno, musicote Javi Ortiz, muchísimas gracias por sumarte una vez más al especial de Juegos de Nuestra Vida y traernos toda esta información del mundo del videojuego. Un saludo muy especial, Javi. Vamos a continuar con mi juego de hoy. Y te voy a pedir que me subas un poquito la música porque se me motiva muchísimo esta música. Porque me trae unos recuerdos de la hostia. No, por completo. Un pelín así para que se escuche más el ambiente musical, ¿no? Bueno, tengo que hablar de este juego. Juego de Sega Mega Drive. Ahora os voy a comentar un poco todo el asunto, ¿vale? Estoy hablando de Grand Slam, de Tennis Tournament. Que ya sabéis que en los especiales juegos de nuestra vida son programas en los que no necesariamente tenemos por qué hablar de ese juego que haya sido el juego top, el mejor juego en su género, el mejor juego de la historia ni nada de eso, sino títulos que por algún motivo nos han marcado en nuestra vida como jugadores. Estamos hablando de juegos estilo este, ¿no? El Grand Slam Tennis de Sega Mega Drive. Y este juego, que puede parecer bastante sencillo de primeras porque es un juego de tenis, al fin y al cabo, un juego de tenis normalito, fue lanzado en el año 1992 por una empresa que se llama Telenet Japan y desarrollado por una empresa llamada System Sacom, que es una empresa que hizo juegos más o menos poco conocidos y tal, pero tuvo bastante relevancia en el mundo de desarrollo de títulos japoneses, ¿no? Este juego fue lanzado en el 92 en exclusiva para esta consola, para Sega Mega Drive. Te iba a decir, yo este año quería hacer algo de portátil sí o sí. Al final decidí por el Vice City Stories. Pero uno de los que barajaba y que descarté al leer tu elección, Víctor, fue el tenis de Game Boy. Y pensé para mí, ya era demasiado dos juegos de tenis en un mismo programa. Así que lo descarté para otro año. O sea, te puedes... lo que intento decirte es que me has jodido. Bueno, Oscar, hay más especiales juegos de nuestra vida, sí, por sí, fortuna. Sí. Por eso. Habrá ocasión. Pero bueno, es que luego tengo que contar una anécdota sobre este juego, ¿vale? Vale, vamos a hablar primero un poco del juego, luego ya pasamos a las anécdotas, como siempre, ¿no? Bueno, este juego de tenis, ¿no? Pues contenía un par de modos de juego bastante básicos, ¿no? El modo exhibición para uno o dos jugadores, podíamos jugar a multi si queríamos con un colega y tal, y en este modo de juego podíamos escoger un partido individual o partido por parejas, ya sabéis, para jugar a dobles, ¿no? En este título. Entonces era bastante divertido pues jugar uno contra uno con un amigo o jugar los dos en el mismo equipo contra la máquina, ¿no? Hay que decir que la máquina en este juego era muy muy cheta, ¿eh? La máquina era muy cheta. Este juego era uno de esos títulos duros de masterizar porque tenías que hacerte con el control y la máquina, pues ya sabéis que sabe lo que vas a hacer, ¿no? Cuando le das el botón a la máquina ya sabe que diste a ese botón, ¿verdad, Oscar? Entonces es importante estar al loro, ¿no? El caso es que aparte de este modo exhibición, que es eso, podías jugar con la máquina o con amigos, incluía una serie de tenistas ficticios, en hombres y mujeres, para escoger en los partidos. Y eran, pues, personajes paródicos con respecto a tenistas de la época. No estoy hablando de principios de los años 90. Luego incluía el modo de juego circuito, que nos permitía pues llevar a cabo competiciones completas, ¿no? Es decir, intentar simular una carrera profesional de tenis. Y bueno, pues para completar, aparte de este modo de juego, teníamos el modo práctica. Y el modo práctica era un modo en el que podíamos probar técnicas concretas para aprender a jugar. Y luego teníamos un editor de personajes con el que podíamos crear nuestro propio tenista. Y podíamos hacer que tuviera unas características determinadas, pues que fuera muy bueno en la red, que fuera muy rápido corriendo, que tuviera un saque muy potente, etcétera, ¿no? El caso es que el tenista que nos creáramos en el modo de personalización lo podíamos utilizar tanto en exhibición como en circuito. En cuanto al juego en sí, pues el juego tenía tres entornos, tres pistas, la clásica pista de tierra, la de cemento y la de césped, ¿no? Evidentemente, pues cada pista tenía sus características físicas que hacían que la pelota se comportara de una forma diferente, ¿no? Entonces, cuando hablaba antes de complejidad, me refería a que este juego era bastante técnico en ese aspecto, ¿no? Podías alternar varios tipos de golpeo, el remate normal, el liftado y la volea, ¿no? Y además, si nos lanzaban una volea, pues podíamos hacer un remate especial. Pero el caso es que incluía un sistema bastante preciso en cuanto a la dirección de golpeo, de forma que podíamos dirigir con las teclas de dirección la bola en función al lugar al que quisiéramos que fuera, ¿no? Y hacer que quedara más cerca o más lejos de la red, etcétera. Lo mismo con los saques, ¿no? En general, un juego que, ya os digo, la complejidad que tenía en cuanto al gameplay hacía que se convirtiera en un gran título. Yo creo que este juego, en el momento en que sale, en el año 92, probablemente sea el mejor juego de tenis del momento y uno de los mejores que se han lanzado en consolas de 16 bits, ¿eh? Desde luego. Un juego que, ya os digo, si bien a lo mejor no era muy complejo en cuanto a sus modos de juego, etcétera, etcétera, sí que lo era en cuanto a su jugabilidad, lo que era el partido en sí, ¿no? Lo que era el tenis en sí, ¿no? Bastante bueno. Pero bueno, fuera de aquí, es un juego de tenis, ¿vale? Es decir, ¿qué hace un juego de tenis siendo tan especial? Pues bueno, tiene una serie de razones, ¿no? Primero, que mi tío era un gran aficionado de tenis. Y bueno, la Mega Drive estaba en casa de mi abuela. Mi tío vivía por aquel entonces en casa de mi abuela todavía. Todavía no se había casado y tal. Y el caso es que jugaba un montón. Y claro, a veces jugaba él solo, haciéndose el circuito, otras veces jugaba contra nuestra tía, ¿no? Estaban los dos ahí jugando, ya fuera en el mismo equipo o uno contra el otro, ¿no? Y el caso es que este era un juego que cuando Jorge y yo éramos pequeños, este juego llegó a casa de mi abuela pues cuando teníamos 4 años o 5 años o algo así, pues este juego para nosotros, para Jorge y para mí, era un juego de mayores. Un juego de mayores porque era de tenis y de tenis nos parecía aburrido en aquel momento y lo veíamos y decíamos, joder, qué aburrido esto. Pon el Sonic o algo, ¿no? Y pensábamos eso, ¿no? Pero claro, pensábamos eso hasta que lo probamos. Efectivamente. Y cuando lo probamos se abrió un mundo de posibilidades inmenso porque jugábamos el uno contra el otro, jugábamos a dobles en el mismo equipo. En definitiva, gran diversión. Nos aproximó al mundo de los juegos multijugador, igual que lo hicieron otros títulos como, por ejemplo, Golden Axe 2, ¿no? El caso es que multijugador local, estoy diciendo, ¿eh? El caso es que este juego era bastante difícil, entonces hacía que perdías y querías aprender a jugar y hacerlo mejor y de alguna manera te aumentaba pues ese espíritu competitivo. Ya sabéis que los juegos hace años pues tenías que masterizarlos porque igual no tenías un juego en un año o dos años, ¿no? Era el único juego que tenías y tenías que darle mucha caña, ¿no? Bueno, el caso es que llegamos a masterizarlo hasta el punto de que no teníamos rival. Este juego nos hacíamos como queríamos, la máquina la teníamos puteadísima, etc. De hecho, hoy estuve jugando y, joder, la verdad es que es increíble, macho, lo paquete que soy hoy en día y lo que yo fui en ese juego. O sea, yo en ese juego fui leyenda, yo fui el Rafa Nadal de ese juego, básicamente. Pero bueno, en todo caso, un día de hace más o menos 20 años pasó algo. Que es que tanto la Mega Drive como todo el plantel de juegos que había, entre ellos por supuesto este título, este Grand Slam Tennis, se perdió, desapareció y bueno, le perdimos la pista. Otras consolas fueron avanzando, sucediendo a esta Mega Drive y bueno, pues nos olvidamos un poco de esto, ¿no? Nunca volvimos a saber más de este título en concreto, de Grand Slam Tennis. Otros se fueron recuperando, ¿no? El Golden Axe, por ejemplo, se recuperó rápidamente, otros títulos. Pero este concreto, el Grand Slam Tennis y otro título más, el Mercs, que tuve que comprar repetido, se perdieron para siempre. Nunca más los encontramos, ¿no? Entonces sucede lo siguiente. Os voy a contar ahora otra historia, ¿vale? Vamos a dejar esta en stand-by, os cuento otra historia. Bueno, os voy a contar la historia de mi hermano mayor, Marcos. Bueno, pues cuando éramos pequeños, los tres hermanos éramos bastante inseparables, ¿no? Íbamos a todas partes juntos y jugábamos a videojuegos, explorábamos en distintos sitios, ¿no? La calle, los parques, etcétera. Y bueno, con Marcos hay que decir que descubrimos juegos como The Legend of Zelda, en la legendaria NASA, ¿no? La NES clónica mítica. Y descubrimos también Atari 2600 y las cargas que se nos hacían eternas del Spectrum, que también tenía un Spectrum. Y bueno, con la edad adulta, pues todo esto se fue perdiendo, dando dando paso a las obligaciones de cada uno, ¿no? Es decir, Marcos con su trabajo, nosotros con el nuestro, digamos que pues lo normal, ¿no? Los hermanos se distancian un poco y se pierde pues ese tema de estar juntos todo el día, ¿no? ¿Para qué entonces, en aquella época, Marcos vivía en casa de la abuela, en una casita de dos pisos bastante vieja, ¿no? Y esta casa hace unos años se vendió a una empresa constructora que actualmente pues ya tiene ruinas, porque con el tema de la burbuja inmobiliaria y todo eso, la explosión, lo tienen parado porque no quieren perder pasta, ¿no? Construirla y que se quede ahí muerta de risa la casa, ¿no? Entonces, pues nada, la casa está abandonada. El caso es que el año pasado, más o menos por estas fechas, Jorge y yo nos encontramos a Marcos y entre recuerdos entrañables que íbamos hablando de cuando éramos críos y todo eso, pues se nos ocurrió un plan muy loco, ¿no? Que es ir los tres juntos a la casa abandonada. O sea, ir los tres a la casa abandonada, abrirlo, teníamos la llave todavía y tal, y explorar como solíamos hacer de pequeños. Una chorrada que simplemente nos encontramos, nos dio nostalgia, un ataque de nostalgia y se nos ocurrió esa locura total. El caso es que fuimos allí y la casa estaba pues destrozada. Imaginaos pues una casa que lleva así muchísimos años sin mantenimiento, todo por ahí revuelto, la casa pues que cruje por todos lados, ¿no? Que da mal rollo, ¿no? Realmente. Y entonces pues llegabas ahí y veías todo eso y decías, joder, lo que fue y lo que es ahora, ¿no? Te daba esos recuerdos de cuando eras un niño y correteabas por esa casa y todo eso, ¿no? Y bueno, pues había un montón de cosas tiradas, recuerdos pues de otra vida, de una vida pasada. Y como no podía ser de otra forma, pues nos pusimos a lo que se puede hacer en esas circunstancias, que es revolver, ¿no? Revolver a ver qué hay por ahí y tal. Y bueno, pues la cuestión es que al entrar en lo que era la antigua habitación de mi hermano, entre tanta porquería, tropecé con una vieja caja de zapatos, ¿no? Y tropecé con ella y no sé, me dio la curiosidad. Dije, hostia, una caja de zapatos y tal, voy a ver qué hay dentro. Igual me encuentro una super araña que te cagas muerta ahí o algo así, no sé. Me dio la curiosidad. Quería abrirlo, ¿no? Era como la caja sorpresa. Y la abro. Y para mi sorpresa, allí estaba, pero perfectamente visible, con la etiqueta hacia arriba, el Grand Slam Tennis, un juego que llevaba 20 años sin ver. O sea, un juego que hacía 20 años que no veía, que ya lo daba por perdido totalmente. Y bueno, pues el caso es que después de esos 20 años, ¿no? Solo por seguir ese plan loco, esa chorrada que se nos ocurrió de ir a la casa, de la casa abandonada, pues lo vi, lo recuperé y está conmigo hoy en día. Es decir, lo tengo ya en mi colección y lo tengo guardado como oro en paño, ¿no? Porque si ya este juego tenía un valor sentimental per se, ¿no? Por acompañarme en mi infancia en casa de mi abuela y todo eso, desde entonces, desde esta anécdota, lo guardo con mucho más cariño porque fue por esa incursión entrañable entre hermanos, ¿no? Que lo recuperé. Así que esa es mi anécdota para este especial de juegos de nuestra vida. Por eso decía, este juego es el juego perdido de los 20 años, ¿no? El juego que nunca pude recuperar hasta ese momento por querer hacer una locura. ¿Pero solo habéis perdido ese o encontrasteis más cosas? No, en concreto, bueno, encontramos otro juego, pero no se echaba de menos, que era el FIFA 97 y tal, pero ese no lo echábamos de menos. Pero el Grand Slam Tennis sí. ¿Y el Pete Sampras? Ah, sí, es verdad. Sí, pero bueno, tampoco se echaba de menos. Era otro de tenis y tal. Ese juego era muy especial, ¿no? Porque el propio cartucho tenía dos conectores para mandos más. En el propio cartucho los conectabas. Era muy curioso. Sí, eso es cierto. Recuerdo ese detalle, sí. Bueno, el caso es que esta es un poco la historia de Grand Slam Tennis, juego que fue muy entrañable en la infancia, que recuperé tras 20 años y, en definitiva, que me hizo recordar también lo bonito de, pues eso, de tener hermanos, de haber compartido momentos en la infancia y todos esos entrañables recuerdos, explorando lugares inhóspitos por aquel entonces y jugando a videojuegos. Que fueron auténticos descubrimientos. Hasta aquí mi aportación a este especial de juegos de nuestra vida. Así que, si quieres, David, vamos a seguir con comentarios de la gente. Muy bien, pues vamos a ello. Y en este caso me toca a mí el de, creo que era Ducha. Vale, esperad que cambie de melodía para que no se repita esta tanto. Bien, vamos a ello. Y como os dije antes, es comentario curioso. Mira tú los astros. Buenas y xenomórficas noches. Para este especial voy a escoger un juego muy reciente, pero que me ha marcado brutalmente. Alien Isolation, no es Multinique, que no fui yo escribiendo aquí. Evidentemente, tengo mis dudas, ¿eh? Evidentemente soy seguidor de la saga y por mi edad, 44, pude ver el nacimiento de este y vivir el pelotazo que pegó en su momento. Yo la vería uno o dos años después en formato VHS y me dejó alucinado. Aquello no se parecía a nada que yo hubiese visto antes y es sin duda la principal responsable de mi amor por el cine y la gastronomía. O sea, tal cual, menos por la gastronomía, el resto del mensaje lo podía haber escrito yo perfectamente. Bueno, y los años también, por supuesto. Y entonces, y cuando nadie lo esperaba, llegó este juego que es un apoteósico homenaje a Lo Todo Pasajero. Y un poco también a la segunda parte, con detalles que rozan lo enfermizo. Es como estar dentro de una película. Como detalle curioso, comentar que mi primera partida me duró alrededor de 30 horas, cuando en realidad es un juego que te lo puedes acabar en unas 15. ¿El motivo? Pues que estuve todo el tiempo escondido del alien debajo de mesas, en taquillas y sitios varios que me dieron un poco de seguridad mientras le escuchaba buscando por todos lados a su siguiente víctima. Y sin embargo, y teniendo en cuenta que no estaba haciendo nada con el mando, me lo pasaba a teta por la tremenda tensión e inmersión que yo tenía. Para acabar, solo una recomendación para quien lo haya jugado y haya gustado, hacéoslo con los DLCs porque son la hostia, ¿verdad? Los DLCs, la verdad, es que te hacen soltar las lagrimitas si te gusta la saga. Bueno, perdón por la parrafada, pero es que necesitaba transmitirme un infinito por este juego y vosotros me habéis dado la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias por vuestro increíble trabajo y buenas vacaciones. Ja, es que es increíble. Han sido los astros, sin duda. Bueno, el siguiente es... Sí, me toca a mí leer un mensaje de Gen Harris. Que, a ver, explica quién es que ese mensaje. Víctor ha tenido que mover el mensaje de Faureciano, que se había posteado en otro hilo. Y me vais a perdonar si me cuesta un poco porque está en quote. Y la letra es más pequeña, así que empiezo. Quisiera hablaros de un juego que me marcó bastante en mi época de viciado y también la causa por la que eché tantas y tantas monedas. Hablo de Saint Dragon, una máquina recreativa que seguro vosotros conocéis o tal vez hayáis tenido el inmenso placer de haberlo jugado. Trataba sobre un dragón que tenía que eliminar a todo lo que saliera en pantalla. Vamos, un beat'em up en toda regla que me produjo un auténtico vicio durante mi infancia. Pero como no tenía suficiente pasta para jugarlo, se me ocurrió una idea cojonuda, de la que aún me sigo arrepintiendo, y es que recibía clases extraescolares por aquel entonces en casa de un profesor de esos que te ayudan en tus estudios, y una vez me dejó repasando algún tema en su habitación, donde siempre estudiaba con él, pero... Ese día me dejó solo, encerrado, y de repente vi que tenía un joyero de la mesa, y como no tuve que abrirlo para ver qué coño había, y cuál fue mi sorpresa, que hallé un billete de 5.000 pesetas, joder, 5.000 pesetas de las de antes, que costaría ganar la sangre y sudor, y claro, tuve que cogerlo prestado, pero no sin haberlo pensado muchísimo, hasta que al final lo cogí, y al acabar la clase, ¿qué hice? Pues ir al bar donde estaba esa máquina, cambiar dicho billetaco y darle cera al Six Dragon. A día de hoy me sigo arrepintiendo de haberle robado a ese pobre hombre encima. Me llevaba de lujo con él. Nos reíamos mucho juntos. Joder, y entiendo perfectamente por qué al día siguiente llamó a casa de mis padres diciendo que ya no hacía falta que fuera a dar más clases. Y se ríe. Si le encontrara alguna vez, hoy en día le devuelvo el dinero. Bueno, son cosas que se hacen de crío muchas veces, aunque él sí que estuvo pensándolo. Hay veces que el impulso es más importante que... O sea, más... sí, el impulso muchas veces nos lleva a hacer estas cosas. Muy mal. Siguiente mensaje, creo que vas, Víctor. Efectivamente, vamos con Blob 1986, que dice: creo que todo jugador tiene varios juegos de su vida, juegos que le han abierto los ojos, enseñándole lo que puede llegar este medio, ya sea por buenos gráficos, historias apasionantes, jugabilidad suprema, pero como hay que elegir, elijo el Gran Worms. Ese juego fue uno de los primeros que descubrí, de hecho fue a través de una demo. Y comenta, en la demo venían solo dos escenarios, cada uno con dos islas. Por aquel entonces no entendía nada de inglés, así que cuando jugaba con amigos o con mi hermana, creíamos que la cosa iba a matar a los gusanos de la isla de enfrente. Claro que a nosotros nos extrañaba que los turnos no respetaran las islas, pero claro, éramos jóvenes e inocentes. Cuando descubrimos de lo que iba la cosa realmente y conseguimos el juego completo, fue cuando más pudimos gozar de él, de su humor y sus geniales armas, esa bomba banana, ese burro de hormigón. Y dice: todo fue derivando con el tiempo y la saga continuó con Wars 2, Wars Armageddon, War Party, que fue su punto álgido, y desde ahí he seguido jugando juegos de la saga, pero ninguno nos ha motivado tanto a seguir jugando como los antes mencionados. No me extiendo más, simplemente larga vida de Complejo Anda. Yo me lo pasé muy bien con Wars Armageddon y especialmente con War Party. Para mí, un juegazo. Bueno, Artoy77 nos manda el siguiente mensaje. Dice: hola chicos, hoy me toca hablar de que fue mi primer juego de PlayStation, y vaya juego, por cierto, por partida doble. Indo Crisis 2, la generación de los 32 bits me pilló a contrapié, así que acabé jugando muchas de las joyas de esta generación varios años después de su salida. Nunca habrá ningún título que pueda entrar en la lucha titánica que mantiene Final Fantasy VII, Resident Evil, pero en el puesto del podio. Pero siempre habrá uno que tendrá un lugar especial por ser el primer juego que probé, el primero que tuve y el primero que me pasé. Ese sin duda alguna, Indo Crisis 2. Un juego que caté por primera vez en casa de un amigo que, por suerte, fue el primero que conseguí para mi PlayStation. Básicamente es un Resident Evil 2 en el que cambiamos zombies por dinosaurios, moviendo Raccoon City en el tiempo hasta la era de los dinosaurios, controlando activamente a Regina y a Dylan, cada uno con sus pequeñas diferencias jugables. Debíamos abrirnos paso y viendo montones de dinosaurios, tanto por tierra como por agua y bajo ella. Carajo, dinosaurios, disparos, viajes en el tiempo y un tío con sombrero de vaquero que de verdad, podía pedir algo más. El primer dinosaurio en un juego siempre se recuerda mucho más si venías de Jurassic Park. Me lo he pasado muchas veces, incluida su primera parte soberbia también, pero este sin duda el que tiene un lugar, ese lugar especial, mi primer juego de PlayStation. Yo debo decir que, contra todo pronóstico, mi favorito es el 2 por encima del 1. Y el 1 es un juegazo, pero es que a mí el 2 me pareció una cosa ultraviciante. O sea, es Dino Crisis, pero disparando a saco y matando dinosaurios como si fuesen puta mierda. También os digo otra cosa, ¿sabéis qué versión me gustaría conseguir del primer Dino Crisis? La de Dreamcast. Creo que no la tengo, tampoco estoy seguro, a lo mejor la tengo, no lo sé. Debería comprobarlo, pero me gustaría conseguir esa versión, realmente no está el muy Dreamcast cara. ¿Salió el 1 y no salió el 2? No salió el 2, salió uno solo, sí. Qué extraño. Que yo recuerdo, a lo mejor, no, el 2 no salió casi seguro, te lo compré ahora, pero el 1 sí. El 1 claro sí. Que salió el 2. En fin. Yo he de decir que mi primer juego de PlayStation fue Dino Crisis, y también le tengo un cariño especial. Pero yo en este caso, aun gustándome muchísimo la segunda parte, prefiero el primero. Prefiero el sistema del primero. Bueno, voy a leer el mensaje de PuniJordan23 y nos dice: llevo toda la semana pensando un juego de mi vida y no he logrado quedarme con uno. Se me pasan por la mente Half-Life, Crash Team Racing, PS6, Kingdom Hearts. Sin embargo, hoy en el curro me vino una idea muy buena a la cabeza: The Legend of Zelda Breath of the Wild. Es uno de los juegos de mi vida. ¿Por qué? No tienen que marcarnos solo los juegos de nuestra infancia, y este me enseñó a volver a jugar a la forma de jugar de cuando uno era pequeño y no tenía un catálogo de juegos en la estantería y en la biblioteca de Steam esperando, sino que tenía que aprovechar al máximo los pocos juegos a los que podía tener acceso. Y es que con Breath of the Wild fui sin prisa ninguna, mirando cada rincón, literalmente. Jugué 40 horas en la primera semana y teniendo que trabajar a la vez, y solo desbloqueé 4 partes del mapa. Las nuevas mecánicas sentaron muy bien a una saga que no las ha necesitado antes para ser sobresaliente y, a la vez, es capaz de mantener la esencia, incluyendo todo lo que incluye. Sin duda, el broche final a Wii U y la bienvenida perfecta para Switch. Dice postdata: boquerones con vinagre, ajo y patatas fritas. Jódete, Bono. Bueno, tenemos comentario del amigo Ken Ultimate de canal de dicho nombre. Un saludo a Ken. Dice: muy buenas, Ninja Gaiden Black. Es su juego. Dice: ha habido muchos juegos relevantes en mi vida, pero la compañía de Ryu Hayabusa fue muy especial. Fue una época que me dio de manera enfermiza por las artes marciales y los ninjas, una versión definitiva, no censurada, del que para mí es el mejor hack and slash de la historia. Como diría Gaspar, hack slack, ¿no? Y dice: saludos cracks, a seguir así. Un saludo, ¿qué? Ken. Y la verdad es que juegazo, juegazo. Puto juegazo. Y el 2 también, otro juegazo. Pero es que este ya es, sí, este es la hostia, este además, a mí lo que me jode es que aquí en Europa nos llegó el Ninja Gaiden, sí, eso Black está, en versión eso asquerosa. Estaba pensando, ¿por qué tiene la carátula buena el Black? Porque es la versión americana. Claro. Yo no encontré el Black, yo tengo el Ninja Gaiden normal, decís vos. Pues el Black, ya te digo, existe, lo tengo ahí yo. Sí, sí, que existe, pero yo lo he visto. Sí, sí, no, pero porque llegó muy poca tirada, Gaspi. Muy yo poca debo, tirada yo creo que tengo la peor versión de las tres. ¿De la Sigma de PS3 o El Sigma, que no es mal juego. Bueno, pero está capado de dificultad en teoría el Sigma, ¿no? No, eso no es lo que menos me molesta. Tiene capado, digamos, el gore. Sí. Que eso sí me molesta un poco más. Bueno. O sea, por los usuarios de Play 3 son más críos. Seguimos. Drasglav dice: buenas bocata de anchoas con nata. Joder, madre mía. Joder, bocata. No, has creado escuela, tío. Voy a hablar brevemente de uno de los primeros juegos que me marcó, siendo yo bastante niño. Captain Commando. Mi tío tenía un pub al que muchas veces íbamos buena parte de la familia los fines de semana. Allí estaba la recreativa en cuestión. A los niños nos tenían jugando con dicha máquina mientras los adultos cometían fechorías de fin de semana por ahí libres de las miradas infantiles. A mí me encantaba Mac the Knife. Un amigo de mi tío insistía en llamarle Mike the Knife. Vaya usted a saber por qué. Mientras que el favorito de mis primos era el mismísimo Captain Commando. En ese sentido teníamos suerte porque a mi otro primo le gustaba Gintsu, por lo que no solía haber problemas a la hora de elegir personajes. Muchas horas pasábamos frente a aquella pantalla, aunque nunca llegábamos a acabar el juego. Cosas de los arcades. Como anécdota, dejaré una historia que años después me contó mi primo. No sé qué hizo exactamente, el caso es que algo hizo para enfadar y mucho a su madre. Entonces ella acudió, rauda, a disciplinar a su hijo, que cuando se vio acorralado en su desesperación y ya cuando su madre le alcanzaba a engancharle, desenchufó la lámpara y intentó defenderse de la que le venía encima, hincando la rodilla en el suelo y gritando ¡electricidad! Al tiempo que apuntaba el enchufe de la lámpara hacia el suelo, intentando emular a su idolatrado Captain Commando. Creo que no funcionó. Las madres son invencibles, tío. En uno de esos juegos que de vez en cuando emulo y siguen produciéndome escalofríos por la espina dorsal, un grande. Seguid así con vuestro gran programa. Da gusto escucharos. Un saludo. Joder, interesante la pregunta que nos cuenta. Seguimos con Facehugger y nos dice: hola a todos. Esta noche nos espera uno de esos programas lleno de divertidas y entrañables anécdotas. Tengo muchas ganas de escucharlo. Uno de los juegos que desde luego ha marcado mi vida ha sido Astro Marine Corps, también conocido como AMC a secas. Un juego español desarrollado por Dynamic, de scroll lateral, en el que controlábamos a un marine armado hasta los dientes, que luchaba contra todo tipo de extraterrestres. Requería la habilidad en el salto y el esquive de unas plataformas, junto a la precisión en el disparo de un contra un grisor. En mi Amstrad CPC se veían grandes sprites y con un color magnífico. El tema principal de la banda sonora era muy pegadizo. En mi monitor estéreo sonaba de lujo. Para mí, este juego sobresalía de los otros muchos que jugaba porque era muy rápido y frenético. Lo era tanto que incluso tenías que llegar al final del nivel antes de que se acabara el tiempo de un contador regresivo. Como anécdota, recuerdo que AMC incluía varios homenajes a Star Wars y a otras sagas populares del momento. Había un enemigo clavadito al monstruo de la arena del desierto del Retorno del Jedi. La contraseña para acceder al segundo nivel del juego era Dagobah. El diseño del logo de los marines era similar al de los Colonial Marines de Aliens. Se notaba que los desarrolladores se inspiraban en lo que les molaba. Además, da por sus cualidades como videojuego. Recuerdo a AMC con gran cariño porque me evocaba a la época, a principios de los 90, en la que salía del colegio por la tarde y después de merendar mi leche con Colacao y mis galletas, me reunía con mis amigos en mi habitación para intentar pasarnos este y otros grandiosos títulos de la era de los 8 bits. Un saludo a todos los lambianos y buenas vacaciones. Un saludo también, que también tengas buenas vacaciones. Tenemos comentario también de Batemaniac 1, que dice: para mí, Metal Gear Solid, se refiere, este juego es redondo, es una obra maestra. Cuando lo jugué por primera vez, me quedé impactado, sentado en el sofá sin pestañear, y seguido de Resident Evil 2. Y último comentario que leeremos hoy con respecto a los juegos de nuestra vida, David. Bueno, Mojoja, no sé cómo pronunciarlo, Mojoja, ¿vale? Holita, Landianos, después de muchos años escuchando el podcast y siguiendo el canal de YouTube, por fin me he dado de alta en el foro para participar en la serie de programas más mítica. No me extenderé mucho para que no sea kilométrico este mensaje, solo deciros que os sigo desde vuestro pique con los ya desaparecidos monotemáticos FM y mi programa favorito es el especial 25 aniversario de Zelda. Juegos míticos que me marcaron hay muchísimos, el que más, A Link to the Past, sin duda. Pero hoy os voy a hablar de uno que se ha quedado en mi memoria para siempre, Soleil de Mega Drive. Uf. Un action RPG estilo Zelda que quedó tristemente en el olvido, a pesar de que era un juegazo. Aún aquí en un principio tenías que combatir a los monstruos, pero la historia da un giro y al final tenías que acabar salvándolos. Tus habilidades, o más bien las de tu espada, provenían de los animales que se hacían tus aliados, y había que ir recorriendo el mundo para reclutarlos y avanzar en la trama. Era muy divertido, desafiante, súper colorista, la música era estupenda. Creo que no hay nada que no me guste de este juego. En mi casa, mis hermanos y yo nos quedamos extasiados con el juego. Resolverlo acabó convirtiéndose en una tarea familiar. Yo resolví una parte, uno de mis hermanos lo cogía y se pasaba otra que a mí me costaba, etcétera. Recuerdo que una vez quedamos atascados y tuvimos que pedir por correo que nos enviaran números atrasados de una revista, no me acuerdo cuál, en la que venía la guía del juego para poder pasarnos. Cada cierto tiempo lo vuelvo a rejugar, porque hace que mi vena melancólica palpite de nuevo. Y a pesar del tiempo que ha transcurrido, la parte de las ráfagas del viento de Playa Anemona me sigue sacando de quicio. A los que no lo hayan jugado, se lo recomiendo. A ver si conseguimos que tenga el reconocimiento que se merece. Bueno, podría ser un juego candidato para la sección retro del programa, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y bueno, hasta aquí los comentarios de este especial de Juegos de Nuestra Vida. Hasta aquí el repaso a estos juegos, a esta nostalgia, a esos títulos que nos han marcado en nuestra vida como jugadores. Juegos que son muchos los que se cruzan a lo largo de nuestra vida y que por algún motivo muchas veces algunos se relacionan con anécdotas de lo más especiales. Llega el momento del final, llega el momento del final también de esta temporada, así que nos vamos a qué hemos aprendido esta temporada. Señor David, ¿qué has aprendido en esta temporada? Bueno, pues gran temporada, muy buena. Ya tenemos el piloto automático, ya hacemos programas y programas y no somos conscientes de ello. Y nada, especial que siempre viene bien recordar viejas glorias, juegos que a lo mejor pues no fueron lo puto mejor en su momento, pero por cuestiones X o Y a nosotros nos impactaron, ¿no? Así que me parece entrañable que la gente pues comente anécdotas de su vida y esas anécdotas estén vinculadas a un videojuego, ¿no? Esto a veces se trata más de jugar, sino de experiencias y de sensaciones, que es al final de lo que se trata, ¿no? En este videojuego y en cualquier tipo de ocio. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido esta temporada? Tengo la impresión que cada vez los programas duran más. Se ha quedado callado todo el mundo. Te dio un punto de vista. En particular. Solo te molesta a ti, Gaspar. Y poco más, que odio a la gente, como siempre. Eso no varía, y a vosotros en especial. Señor, eso no modifica nada. Señor Oscar, ¿qué has aprendido esta temporada? Bueno, pues ha sido una temporada, digamos que no tan completa en cuanto a especiales. No completa me refiero a que, por culpa de Gaspar, que siempre está protestando de los especiales, le hemos hecho caso y hemos hecho pocos. Y prometo que la siguiente temporada daré la tabarra con hacer más especiales. Bueno, a ver. Yo voy a te apoyaré, Oscar. Voy a ser un punto neutral. Vamos a decir la puta verdad. Hubo temporadas en las cuales nosotros mismos dijimos, joder, hemos hecho demasiados especiales. Pero después pasamos habría a hacer que reducir. Pocos. Yo también tengo la sensación, y esto es una realidad terrible y tristísima, cada vez quedan menos especiales que hacer, claro. Bueno, no. Se consumen balas. ¿Sabes qué pasa? Sí. Y ahora está de moda en los juegos y nosotros podemos adaptarlo a los especiales. Hacer remaster. Hacer remaster de especiales. Sí. No, pero en serio. No, hay veces que hay sagas que hemos hecho hace 7 años que ahora tenemos una perspectiva diferente. A ver, por ejemplo, Silent Hill. No se podía hacer otro especial de Silent Hill. Pero no te creas, hay muchas sagas que se podría hablar de ellas largo y tendido. Sí, por supuesto, Oscar. Pero evidentemente cada vez abarcamos más, cada vez hacemos más y cada vez cuesta más, a lo mejor, no centrarse en una saga, sino quizás hacer especiales un poco más temáticos, ¿no? Que vinculen a lo mejor varios juegos. Claro. No únicamente una saga, habría que tirar por ahí. Yo recomiendo esperar a la gente hasta el final del programa de hoy. Bueno, yo recomiendo hacer un especial de Doom, pero ya veremos. Señor... Oscar, ¿qué has aprendido esta temporada? Pues eso, he aprendido que prometo que habrá más especiales porque estaré ahí en plan pesado todas las putas semanas para que los hagamos. De esta temporada me quedo con que, no sé, nos ha quedado un buen programa, creo yo. Y como siempre en los especiales de nuestra vida, nos encantan las anécdotas de la gente. Por supuesto. Son lo mejor de programas como el de hoy. Señor Jorge, ¿qué has aprendido esta temporada? Pues yo he aprendido que ya llevamos muchas temporadas, la verdad. Llevamos muchas temporadas haciendo esto. Como dice David, hemos cogido el piloto automático y ahora hacemos programas y no nos damos cuenta de que van pasando, pero ahí están. Y si tengo que hacer un balance de esta temporada, que me ha gustado mucho en general, creo que esta temporada no hemos sido tan esclavos de los lanzamientos cercanos. La hemos hecho un poco a nuestro ritmo. Y yo creo que eso está bien. Porque para hablar de lo cercano, hay decenas y decenas y decenas de webs que seguramente lo harán muchas de ellas mucho más profesionales que nosotros. O tal. Y nosotros lo hacemos a nuestra manera. Hablamos de los juegos que nos apetece hablar, porque son los que hemos jugado y nos apetece comentarlos. Y no estamos presionados por nada. Entonces yo estoy muy contento con esta temporada porque se ha afianzado todavía más si que había alguna duda, que hacemos lo que nos va apareciendo en cada momento y que somos completamente independientes. Así que en ese sentido estoy muy contento. Y esto es lo que he aprendido. Señor Oscar, por el foro, ¿qué ha aprendido la gente? Vamos allá. Blob 1986 dice: dejo un que he aprendido preventivo, o mejor dicho, dos. Dice: hoy he aprendido que me tendré que esperar a la siguiente temporada para poder intentar llegar al final de un directo despierto. Supongo que es el precio de tener un despertador en forma de niño de un año que todos los días necesita un biberón a las 7 de la mañana. Y segundo, que esta temporada he aprendido que cada semana que pasa mi cuerpo tiene más necesidad de Complejolanda y lo tendré que seguir compensando descargándome programas de anteriores temporadas. Saludos y felices noches y vacaciones. Igualmente. Avalese 2000 dice: bueno, he aguantado despierto esta vez, la magia del Monster. Yo he aprendido que David traumatiza a sus sobrinos, que a Gaspar tiene suerte con los cambios, que a Oscar no le gusta la maravillosa y super happy canción de la lenteja, que Jorge es como yo con los juegos de miedito y que Víctor llega al allanamiento por un trago de nostalgia. Yo esta temporada he aprendido muchísimo, es más, me he hecho un experto del Complejolanda, pero sobre todo he descubierto algo que me gusta de verdad y disfruto, el Complejolanda. También he aprendido que los directos de Víctor de charlando con los oyentes son muy útiles para dormir a mi hija cuando mi mujer trabaja de tardes. Víctor, usas un tono muy agradable y tranquilo. Habría que verte conduciendo de verdad y jurando y maldiciendo. Hostia, y se ríe. Tengo muy mala hostia conduciendo. Conduciendo de verdad sí. Todo lo contrario. Soy terrible. Y ahora viene una frase muy importante y que creo que Víctor es el único que puede hacer esto, así que apúntatelo, Víctor. Sigo esperando ese rango del foro prometido, el planchas, el planchador, el porrero, el Mr. Porras, Don Porras, lo que queráis. Hola. Nos ocurraremos, ¿eh? Sí. Vamos a hablar de ese tema. Pero una reunión eso en el complejo de Enda. Creo que hay varios rangos que por ahí aún hay que establecer. Sí, hay que asignar algunos. Sí, sí, sí. Para la vuelta de vacaciones tendré la de porras terminada. Igual me curro alguna idea para que podáis ir escribiéndolas según vais haciéndolas. Ya tengo alguna idea, pero no os hago spoilers, tengo que mirar bien. Joder, hostia. PHF Ceramic dice: yo esta semana he aprendido muchas anécdotas de los demás y que estoy disfrutando como un enano del remaster / remake de Crash. Y también me apena que se acabe la temporada. ¿Cuándo volveréis? Supongo que algún directillo con PES y Cocademons caerá. Cuando saque la beta abierta de PES 2018 sería un buen momento. Guiño, guiño, codo, codo, patada de la boca, patada de la boca. Ah, y que habéis hecho 32 programas esta temporada, 26 según la policía y 4 según Gaspar. Celera, he aprendido que sois lo más puto mejor del podcast de videojuegos de España. Me cago en la leche. Feliz verano, complejo. Un saludo, Celera. Drasglav dice: yo he aprendido que la anécdota de mi primo con la electricidad queda bien narrada por Bono. Y sobre todo he aprendido que este era el último programa de la temporada. En fin, buenas vacaciones a todos. Yo tenía la teoría de que era el típico detalle que sí, lo hizo mi primo, pero en realidad lo hice yo. Tengo mi duda, ¿eh? Ducha dice: esta temporada he aprendido que, aunque ya estáis en vuestra décima temporada, todavía realizáis el programa con la frescura de las primeras, pero con mucho más oficio. Y esta noche también he aprendido que las casualidades cósmicas existen. Descansar ya por la undécima. Voy a actualizar, me parece que... Ah, sí, mira ahí. Artoria 77, yo he aprendido que os habéis marcado otra pedazo de temporada y aunque el trabajo ha conspirado para que no pudieseis escucharos siempre en directo, he tirado de podcast y listo. Como siempre, un gran trabajo, chicos. Lo dije, lo digo y lo mantengo. Los viernes no serían lo mismo sin vosotros. Disfrutad del verano. Chicos, yo por mi parte intentaré ponerme al día con los deberes videojuguiles que tengo gracias a todos vuestros programas. Y hasta aquí el foro por ahora. Bueno, chat. Hay un comentario más en el foro. Ah, sí, pues lo leo ya. Nick Namex, he aprendido que es genial oíros por primera vez en vivo, aunque llegué muy tarde por no saber cómo oírlos. Me queda esperar la versión de iVoox. Son geniales estos especiales y espero poder participar en los próximos. Vuelvan pronto y disfruten del verano. Bueno, tenemos un solo comentario por el chat que dice: se acaba la temporada, maldita sea. Dice: yo he aprendido que todas las anécdotas que contenían un acto delictivo se las habéis dejado a Oscar. Yo no quiero insinuar nada, pero... ha sido una casualidad, ¿eh? Y hasta aquí el hasta chat. Aquí ya en general. Bueno, vamos a ver. Yo he aprendido muchas cosas. Primero, he aprendido que... he reafirmado más bien que los especiales juegos de nuestra vida son los que más me gustan. He aprendido también que ha sido un buen añadido en esta temporada agregar el arcades de nuestra vida. Yo creo que si os separamos un poco más en el tiempo tal, va a quedar mucho más compacto esto, ¿no? Mucho más compacto. He aprendido otra cosa. He aprendido que después de este que hemos aprendido, estás muy pendientes porque habrá una pista de con qué vamos a empezar la temporada que viene. Y yo creo que os va a gustar. Y también he aprendido una cosa. 10 temporadas, chavales. Llevamos ya... En mi caso son 9. Bueno, David, tú llevas 10 igual. Sí. Para mí llevas 10. No, son 9. Él lo ha dicho. Bueno, Gaspar lleva menos en realidad. Gaspar lleva menos, sí. Son muchos años ya compartiendo micros. Es la hostia, ¿eh? Óscar no tenía ni barba cuando empecé. No, era Barbie Lampiño. Sigo siéndolo, pero algo de pelo tengo. Ya no tengo las calvas estas por aquí debajo de la mandíbula. Las tengo más peludas. Fíjate que Gaspar no era ni un troll. Era un pseudo troll, ¿no? Bueno, ya dejaba sus estaba sus, o sea, cosas por ahí. Apuntaba maneras. Sí, apuntaba maneras. Habéis empujado el papel sobre mí, así que ahora no os hagáis. No, pero Gaspar era una joven promesa de trollismo en este mundo. Sí, yo ni siquiera existía. Yo vine. No. David, no. A ti te creó Oscar en el año 2009. Sí, moldeó. Lo que quiero decir es que, joder, han sido ya un montón de años. De hecho, el martes pasado cumplimos 9 años en antena. Y el año que viene, pues por estas fechas cumpliremos 10 años, ¿eh? 10 putos años. Hay que hacer algo para los 10 años. Hacer una fiesta aquí y cobramos 100 euros por entrada. Lo tuyo es cobrar por entrada, en toda circunstancia, ¿no? A ver, pero es bueno, para financiar el complejo Holanda. Pero bueno, lo que quería decir es que os agradecemos mucho que una temporada más hayáis depositado vuestra confianza en el complejo Holanda. Es decir, sabemos que muchas personas estáis de forma activa con nosotros, siempre compartiendo vuestros comentarios, lo que sea, pero muchos no estáis ahí simplemente porque estáis ocupados o no sois de escribir por ahí o lo que sea. Nos acordamos de vosotros, nos acordamos de toda la gente pues que está al otro lado, que es la gran mayoría silenciosa, ¿no? Y que siempre nos seguís con fidelidad durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, queremos mandaros un saludo muy especial y muchas gracias por dedicar, pues eso, unas horas de vuestra semana a escuchar lo que dicen 5 tíos aquí sobre videojuegos, ¿no? Así que, dedicado a todos vosotros esta temporada, gracias por seguir el Complejo Holanda y estad muy pendientes porque en septiembre volvemos con un especial que os vais a cagar, porque es un especial legendario aquí en Complejo Holanda. Sin más dilación, felices vacaciones a todos y nos vemos muy próximamente. ¡Hasta luego! Adiós. Hasta luego. Buenas noches, buen verano. Un besito.